Hello, gente hermosa, bienvenidos a un nuevo y flamante episodio de Otaku no Shouzo. ¿Eso se escuchó? No, Pau, no se escuchó nada. ¡Pucha! ¡Oh! Es que suena bacán esto. De hecho, lo que cada vez que lo tocáis, como que se te corta tu audio. Así de hermoso. Ya. Hola, Pau. Bueno, hola, algún día. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos. Bueno, usted lo sabe, soy Hayama y no estaría grabando este programa si no fuera porque me acompaña la Nakama de Chile, la Pau. Me gusta ese título más que la Wi-Fi de Chile, ¿eh? La Nakama de Chile está bueno. La compañera. ¿Cómo está ahí? Sí, me parece. ¿Sabes qué? Ha sido una semana un poco rara. Estuve una hora y media en una municipalidad donde no resolví absolutamente nada. Y aún así no fue un mal día, así que sí. ¡Ah, chuta! Así, ¡qué entretención! Sí. Básicamente me perdieron un papel y según la mitad de la gente me dice que el papel se entrega y la otra mitad me dice que no se entrega. En eso estuve, una hora y media. ¡Qué lata, man! Y está como, ya pues decídense, ¿se entrega o no se entrega la wea? Sí, cuando la burocracia. Sí, cuando la burocracia ni siquiera ellos mismos saben, es muy chile todo, así que bueno, en fin. ¿Qué decir, ponen ahí? Es que el men al cargo de la wea se fue de vacaciones, entonces todo el mundo se andaba paloteando, me tocó el peor día para hacer la mierda, así que. El peor. Solo me queda reír. Solo queda reír, sí, exactamente. Oye, ¿estáis preparada para el episodio del día de hoy, Pau? Era este episodio. De una manera muy extraña, sí. Ay, verdad, es que nos fijamos en esas cosas. Pero sí. Sí, de alguna forma sí. Sí, el día de hoy. Llega a una conclusión muy clara, sí. Bacán, hermoso. Bueno, este episodio es el de la Pau. Yo estoy muy, muy contento que ha elegido esta serie. Voy a pesar de todo, este es un episodio que, como yo hice introducción cuando comentamos en redes sociales que vamos a grabar respecto a Otaku no Shouzo. De seguro algunas personas dijeron, ¿what? Esto se escapa completamente del límite que ustedes habían dicho. Y en realidad, sí y no. Esta es una excepción que... En mi opinión, es como lo de Hunter x Hunter. Sí, eso es exactamente lo que iba a decir. Es algo más parecido a lo que hicimos con Hunter. Es una serie que empezó en los 90. Que tiene un conchito muy, muy pequeño de ella en los 90. Pero que fue una experiencia, obviamente. No se puede negar de que estuvo ahí. Y si bien explotó en los 2000, quisimos comentarlo igual con esta perspectiva, especialmente por varios motivos. Pero lo realmente interesante es que la Pau eligió hablar el día de hoy de One Piece desde una perspectiva introductoria. Y sobre todo, en mi caso, no en el caso de la Pau, pero por lo menos en mi caso, yo el día de hoy también quiero tomar mis comentarios personales para hablar de los primeros años, de cómo se vivió One Piece acá en Chile, porque al principio la weá fue bien... penca, por decirlo menos. Ahí lo conversaremos. Porque tú quisiste hacer este episodio, además porque me comentaste que después de muchos años que la habías abandonado, la tomaste, ¿no? Sí, pero es que se van a reír con lo que voy a ir diciendo, porque en una parte siento que para algunas como productos de One Piece estoy muy vieja culiada, y por otro lado, para otras cosas de One Piece siento que era bueno que fuera ahora. Entonces ya, no sé, como que depende de qué hable, como que tengo mi manera de consumir lo que es el anime, y en mi caso yo estoy viendo One Piece, pero ahora principalmente por el manga, pero es un tema de eficiencia también. Pero esa eficiencia ha afectado directamente mi experiencia del mono chino animado. ¿Por qué lo viste? Es que eso es un gran tema, porque el anime, creo que alguna vez vi quizás uno o dos capítulos como de pasar la tele, cuando era chica, cuando todavía veía tele, y nunca lo vi entero, quizás me encontré con un pedacito, solo porque lo daban antes de algo que yo quería ver, o era como lo único, como que era como que trataba de entender de qué se trataba, o cuando cachaba de qué se trataba era como para ver cómo era, y eso, como que por ahí iba. Te voy a comentar más que nada por cuándo la conociste, ¿te parece? Es súper confuso, lo llevo pensando como una semana porque no me puedo acordar exactamente. pero antes de eso, no deberíamos presentar a Nemo. Por eso, vamos a hacer eso, pero cuando hables de tu experiencia, porque nos toca presentar a la invitada el día de hoy. Yo pensaba que se presentaba primero la invitada y después hablaba, pero si usted dice que así, bueno, ya. Perdón, está bien. El día de hoy tenemos invitada para el programa de Notaku Nocioso. Estoy muy, muy contento. Una amiga de la PAU. El día de hoy estamos con Nemupan. Aplausos. Que no me tengo que aplaudir, ¿sí? No, tranqui. O sea, si tú no dices que aplaudiste, nadie sabría que tú te aplaudiste. Mira, aquí. Ya, pero. No, o sea, decía, puta, mira, la weona ególatra que se aplaude a sí misma, así como, concha tu madre, soy yo, la eminencia del One Piece. No, aquí pongo la risa y los aplausos y todo al mismo tiempo, de fondo. Eso. Nemo, muchísimas gracias por estar hoy el día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Como que me sorprendió la invitación igual. Sí. Es que a mí se me había olvidado que este era tu tema, pues, en el fondo. Ah, conche tu madre, a mí me ponen One Piece. Puedo decir garabatos, ¿verdad? Ah, puedes decirlos todos. Por supuesto. De todos colores y formas. Todo lo que tú quieras, sí. Ya, bueno, acá, estoy listo, vamos. De hecho, para nuestro público querido, por favor, preséntese a la galucha. Soy Nemo Pan, me dicen Nemo, pero yo vine acá a hablar de One Piece y creo que no es tan sabido así públicamente en mis redes sociales que estoy fan de One Piece, porque a mí me conocen como ya hago bonitos chinos, dibujo, pero más allá de eso, soy muy fanática de One Piece, lo llevo leyendo desde que tengo 15 años y yo tengo 32. Y actualmente estoy muy metida jugando el juego TCG de One Piece. Yo no sé cómo nos ocurre antes preguntarte, porque eres una jugadora a nivel coleccionismo brígida para mí, y se me olvidó considerarlo, y yo digo, ¿cómo es posible que haya olvidado esa cantidad de esos turros de cartas? Esa cantidad de sobres que hemos abierto juntas. ¿Cómo olvida todo eso? Sí, pues sí, estuvimos, así como fun fact, estuvimos con la Pau en la Anime Expo Los Ángeles. Y justo había salido una edición nueva de One Piece, y yo estaba ahí como un ludópata diciendo, Pau, voy a comprar sobres, y cada vez que abría sobres, me salió una chaya. Es que no eran sobres, gente, era la caja completa, pero era el mejor deal, economía, sí. No, no yo, compré una yo caja. Como buenas... ¿O sí? Varias. Compré una que no estaba, que no había reprint y estaba justo en el stand de Bandai. Y eso no la conseguí y sí, porque es una edición que salió hace un año y como no hay reprint de esa caja, yo dije, uy, es mi momento para comprarla entera y revender lo que pueda. Ya, ese toque. Bueno, yo claro, en todo caso, con lo que con la introducción lo que acabaste de decir, que es una gran fanática de One Piece hace muchos años. Sí. Y que además es ilustradora. Sí. Bacancito. Sí, pero, bueno. No, no iba a decir eso, que espero que hoy día solamente tenga el título de fanática de One Piece. Fin. Sí, muy bien. De hecho, sí. Bueno... ¿Qué decir? Pues si para empezar el día de hoy estamos conversando de lo que es uno de los anime y mangas más populares de la historia del medio. Un anime que básicamente no requiere presentación a estas alturas de la vida. Mucha gente lo sabe y tienen claro de que es una serie que básicamente el Dragon Ball le pasó el cetro para seguir toda esta locura del shonen. Y que bueno, ahora tiene millones de millones de seguidores en todo el mundo, es uno de los productos de Japón que vende pero como loco, ya ni siquiera lo miran como simplemente un anime y un manga, ya es una franquicia que hasta el propio gobierno japonés como que lo cuida un poco, porque la cantidad de plata que genera es tan masivamente enorme que ya se transformó como en esta cosa demasiado serious business, pero al mismo tiempo es una serie que no ha perdido para nada su encanto, es una serie muy entretenida. Una serie que yo disfruto bastante hasta el día de hoy, muy a pesar de que, como en todo, pero particularmente ahora en mi vida, he tenido varios altos y bajos con ella, que hoy lo vamos a conversar ahí con los spoilers y todo. Pero, sin embargo, quiero volver a ser un poquito más jadero con este tema, porque es efectivo de que esto escapa bastante del tema de Otaku no Shoso, y por ende, por esta situación... Nosotros sacamos la conclusión de que queríamos darle esta vuelta introductoria, muy similar a lo que lo hicimos con Hunter, solo que en Hunter abarcaba bastante más porque, además de que infinitamente más corta, también está el tema que hasta el 2001, que ya era ya como que lo que rozaba nuestro programa, ya había pasado de todo, pues estaba el río Dan, habían pasado mil cosas en Hunter, entonces fue como muy piola hablarlo desde esa perspectiva. Pero hoy día vamos a conversar sobre el carácter introductorio de la serie, lo cual es muy interesante porque... La Pau lo eligió desde la perspectiva personal, de decir, ahora estoy leyendo de nuevo One Piece, estoy pasándolo bien con ella y nos va a comentar su experiencia al respecto. Y por mi lado, yo quise hacer este programa por varios motivos, antes de comentarlo un poco más en extenso. Quería decirte que siento que es un momento excelente para hacer este episodio no tan conocioso. Primero porque aquí pueden poner la risa grabada, weón, la gente en la galucha cagada la risa, meándose de esta broma, weón. Pero supuestamente, según Oda, estamos en la recta final de One Piece. Sí, weón, súper, sí, estamos en la recta final. Es que yo no sé qué tan al día estás tú, por lo menos. Estoy, sí, 6 meses de retraso con One Piece. Ya, bueno, yo que estoy al día leyendo todos los capítulos semana a semana, te puedo confirmar que los cabos sueltos se están atando, todo está teniendo sentido, se viene una, como que ya se está armando lo que va a ser la gran guerra final. Mira, lo que pasa es que yo lo creo en el contexto de que creo que Oda es una persona que sí quiere estar en ese punto de su vida con el manga. Pero en 30 años más tal vez estemos viendo One Piece Daima con Luffy chico, así que who knows. Mira, te lo juro por mi abuelita que está en el cielo, que se viene, weón. Ojalá, mira, wow. Ojalá, yo personalmente digo ojalá sea así. Así que bacán que estemos en esa recta final, lo encuentro muy muy bacán. Segundo también porque cuando empezó Attack on Titan nosotros lo hicimos desde la perspectiva de lo que pasaba en la época, y este es un episodio muy interesante, muy muy interesante, porque yo voy a comentar mi perspectiva personal de los primeros años, cuando la serie, particularmente acá en Chile, no era para nada popular al principio, pero para nada, y va a ser entretenido conversar cómo se ha dado vuelta esa tortilla impresionantemente. También encontré que era un episodio muy interesante de hacer porque estamos en este punto y al mismo tiempo estos Barça anunciaron de que están haciendo otro anime remake de One Piece. Oh, eso yo no encontré una falta. Yo estoy agradecida. Yo estoy muy agradecida ahora que estuve viendo Romance Dawn animada. Porque para muchos sepan, para mí esta es como una de mis primeras experiencias del anime de One Piece. Que estamos hablando de un anime que es de hace más de 20 años. Sí, pues empezó en 99. Conche tu madre, suena terrible decirlo. Bueno, es un anime de hace más de 20 años. 25. ¿Cuándo el primer capítulo? ¿Cuánto fue? Fue en 1999. Te confirmo al tiro porque lo tengo anotadito. Fue el 20 de octubre de 1999. ¿El anime o el manga? El anime, no el manga. Ah, ya. El manga es previo, es mucho sí, más previo. Sí, sí. Entonces, en mi experiencia de, como que, no sé si hay, bueno, ahí quizá lo vamos a hablar en la producción, o es porque estoy simplemente, estoy siendo Toei, que también yo, es un producto de la época de los 90, que se ven varios animes, especialmente si es shonen. Pero yo encuentro, quizás no la van a, no sé si el plan que tienen es hacer como partir ese restart y hacerlo todo de nuevo, o es solamente un tributo de las primeras temporadas, no lo sé, pero a mí me agrada mucho la idea de verlo, porque además yo estoy viendo una versión súper editada del manga. Uh-huh. Está muy refinado lo que yo estoy viendo, encuentro. Esto no, lo que yo estoy viendo definitivamente no es una wea que se rusheó semana a semana, definitivamente no. Eso. Sí, es verdad, nos vamos a estar comentando un poco en el tema técnico. Y además también creo que era un buen momento porque si bien ya era absolutamente masivamente gigante y lo veían millones de personas en el mundo, la pandemia también ayudó un poco, salió la serie live action de One Piece y como que pasaron un montón de cosas, entonces está muy en boga, se conversa demasiado más que nunca. Sí. Y desde esa perspectiva hay mucha gente que tal vez se haya preguntado en algún momento, y yo dije, ¿por qué no? De como lo hacemos acá en Otaku Nuchoso, de hablar un poco de sus inicios per se. Porque como hay gente que se adentró muchos años después, hay gente que no cacha mucho qué ocurrió. Entonces encuentro interesante que también que lo podamos conversar un poco desde esa perspectiva. Sí. Sí, así que no sé qué hacemos. ¿Quién habla? ¿Quién primero? No, No. no, es que de hecho aquí a Nemo le vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todo el mundo, porque Así, la pregunta de rigor. obvio, Ay. es primeriza nota curiosa, así que le vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Por favor, Nemo, cuéntanos, ¿cómo conociste los monos chinos? Ay. Puta, o sea, mira, yo creo que es súper de nuestra generación que es la típica, es que en el etcétera, en el Chilevisión daban, no sé, Inuyasha, daban Sailor Moon, daban Dragon Ball, y para mí era súper atractivo todo lo que era el anime, porque eran como, son monitos animados, pero son un poco más maduros y más cool. ¿Qué es esto? Y ahí mi pequeño cerebro como que explotó, y de ahí que soy fanática de todo lo que ha salido como en adelante, cultura japonesa, todas esas cosas. Ya, tú eres una criada del Club de los Tigritos, entonces. Así mismo. ¿Qué series te gustaban así mucho en esa época? Me gustaba mucho Sailor Moon, Ranma y medio y Dragon Ball, pero fun fact, mi mamá no me dejaba verlo. ¿Encontraba violento? Sí, es decía, ay, es que son todos muy violentos, porque puta, igual yo era, con mis hermanas nos gustaba como agarrarnos a combo, jugar a agarrarnos a combo. Así que creo que no era como la mejor influencia del mundo, y mi mamá como que decía, ya no lo. En su lógica, si no lo ven, no lo van a repetir, pero obvio que lo veía a escondidas porque me gustaba mucho y no iba a dejar que nadie me detuviera. Ya gastamos. Gastamos, pues. Exactamente, qué De hecho, hermoso. diría que yo y la Flo somos personas que vivimos de eso. Sí, Sí, en los efectivamente. monos chinos nos dio nuestra estabilidad laboral, podría decirlo. ¿Se le puede decir estabilidad? Yo diría que sí, Yo creo que estabilidad sí, laboral, sí. porque igual piensa Sí. que hace 20 años uno no pensaría de que uno podría basar su carrera y estabilidad económica en el anime, o ser parte de lo que es la industria, por así decirlo. Sí, definitivamente yo pensaba que era un jaja cuando lo pensé, porque pensé que era un sueño cuando chica, y acá estamos, pues, A mí me viviendo. cago en la vida, nunca ganar un peso, pero Sí. acá estoy. Todo Uy, bien. ya. Y bueno, también quería hacerte esta pregunta que siempre me ha parecido bien importante para toda esta gente que está metida en el mundo del anime ya de manera más hardcore. Nemo, ¿te acuerdas de ese momento en tu vida que te diste cuenta que el anime no era solo lo que daban en la tele, sino que había toda esta gente que veía anime con fansub desde el japonés, que habían eventos de anime, que estaba el mundo otaku, que había el cosplay, que no era solo esta cosa media mainstream nomás, que había como todo un submundo? Me empecé a dar cuenta una vez que empecé a ir al portal Lion. Porque de ahí caché que habían parches, habían chapitas y ahí un poco más ramificado. Empecé a hacer amigos en el colegio que también le gustaba el anime y después me contaron, no, sí, va a haber un evento en el planetario. Y yo, ¿un evento? ¿Cómo es eso? Y ahí me di cuenta que era un evento donde iban a vender merchandising, iban a pasar series, uno podía hacer cosplay y obviamente pequeño cerebro de 13 años explotó nuevamente. Viste el Anime Expo entonces. No estoy segura si era el Anime Expo, pero era un evento en el planetario. Ah, sí, porque pudiste haber ido también uno de Otaku Sach también. Los eventos estos de ciclos de anime que dan. Sí, probablemente, y me acuerdo que me emocioné cuando supe que se podía hacer cosplay y mis amigos me contaron, hagamos cosplay. Yo ahí fui donde mi mamá, mamá, me ayudó a hacerme una capa de Fullmetal Alchemist. Sí, nos conocemos. Sí, pues otro fun fact, con la Pau nos conocemos desde el colegio. Ah, O sea, no en ya. el colegio, pero desde que íbamos O al sea, colegio. Pero no íbamos éramos juntas al escolares. colegio. Sí, eso, eso. Una amistad de muchos años, entonces. Sí. Bacán, bacán, bacán. Sí, bueno, como que básicamente quería saber todo eso, porque ese es un momento re importante para uno, la verdad, porque como que uno salta ya esa experiencia media piola nomás, ya transformarse en algo importante en la vida de uno. Sí, es que como que esas experiencias son bacanes porque te das cuenta de que hay todo un grupo de gente que está igual de emocionado que tú de disfrutar este fenómeno cultural que le trae como tanta alegría a tanta gente y como que la primera vez que fue un evento me sentí muy en casa, fue muy bacán. Sí, uno de repente siente también que no estáis solo en esto. Sí, pues, o sea, como, oh, no soy la única que le gusta esto, hay más gente que le gusta incluso más que yo. Bacán, bacán. ¿Algunas series favoritas tuyas de tu vida que eras mencionarnos? siento que la respuesta corta sería decir Madoka. Madoka mágica, porque bacán. Fue... Oh, no, sí, po, es que fue la primera vez que... No, Madoka me gustó caleta porque fue la primera vez que se que mis expectativas fueron subvertidas. ¿Esa es la palabra? Sí. Sí. Sí, lo se fueron a la chucha mis expectativas porque era como la primera vez que veía la deconstrucción del género Magical Girl. Ah. A pesar de que, perdón, a pesar de que ya existía antes el anime de Princess Tutu, que lo vi después de ver Madoka, que fue como, oh, este, igual fue como la deconstrucción del género Magical Girl original. Uh-huh. De hecho, pues, va más encima por la misma. ¿Eso se llama Princess Tutu? No, no, no, no, no es por eso. Pero digamos de que además va más encima, mucha gente se lo misma involucrar en la serie, entonces igual fue acuático. Hablemos de One Piece. Muy bien, de hecho te voy a hacer la pregunta al toque. ¿Cómo conociste One Piece? O sea, yo sabía que existía One Piece y era como, ah, oh, sí, es One Piece, esa serie que es toda fea, que fome verlo. Yeah. Pero en verdad, mira, la primera... Sí, era conocida como la serie fea. Sí, así es, es real. Uh-huh, y, es verdad. Ya, lo primero que supe de One Piece fue cuando mi prima querida, la que me introdujo al anime... me estaba mostrando... ¿Se acuerdan de esas revistas como La Minami y La Dokkan? Sí, claro. Lo hemos conversado. Tengo un episodio al respecto, de hecho, de todo eso. Uf, ya. Ya, pues una vez fui a la casa de mi prima y ella me estaba mostrando todos los CDs que venían en La Dokkan y esos que venían con AMVs. Uh-huh. Y me mostró un AMV de One Piece y me explicó la premisa. Así como, no, si este weón que está hecho de goma y no puede nadar y bla, bla. Y yo dije, ah, qué choro. Pero yo pensaba, la serie es fea, no quiero verla. Después, mi amiga la Javiera, saludó a la Javiera. Ella en ese momento, sí. Ella leía One Piece y era muy fanática. Y la Javiera es una persona muy carismática que sabe cómo venderte las cosas. Al punto que ella hablaba de One Piece como con tanto gusto y tanta pasión que me dio la curiosidad y empecé a leer y de ahí no paré. Y fue algo así como completamente locura día uno para ti. Nunca paró. No, no fue locura, sí, de hecho, lo que mi relación con One Piece fue como, ah, qué buena serie, y la fui leyendo a lo largo de los años, pero siento que mi peak de fanatismo llegó como en los últimos 2 años, porque siento que ser fanático de One Piece, ahora año 2024-2025, como que rinde muchos frutos, porque la historia ha sido para mucha gente un viaje, y es un viaje de que ahora, como que los stakes están altísimos, la escritura de Oda, los dibujos de Oda están en su mejor momento, todo es un hype gigante que se siente tan bacán haber sido fanático tanto tiempo y que la wea nunca se haya puesto mala y solo mejora. Siempre he escuchado eso, de hecho. Siempre. O sea, como en todo, siempre hay alto y bajo, pero sí, en general, One Piece ha mantenido una calidad que es súper bacán. Como el Shonen, por sobre todo. Sí. Y por el otro que siempre me han dicho que era como puede tener como altibajos y todo, pero para varios amigos tiene algunos de los arcos que ellos dicen es la mejor wea que me ha pasado en el anime, esa onda. Así, y eso es mucho. Siendo que está, y decirlo así como en el 2025 del Señor Jesucristo, yo lo encuentro guático porque ya han pasado muchos hitos de los monos chinos en ese tiempo para que era como que One Piece como que sea el contenedor de eso, lo encuentro ahora así. Ya está histórico. Sí. Es que justo lo estaba de hecho conversando y con unas amigas que obviamente siempre que alguien me dice no quiero ver One Piece porque es muy largo y yo me voy con mi discurso de concha tu madre. ¿Conocen el TikTok de Iñaki Godoy? Cuando empieza, que le está hablando una reportera chilena. No. No. Ya Iñaki Godoy, el actor de Luffy, de repente hay una reportera chilena que le dice, ya, convéncenos de ver One Piece. Y el One se pone todo emocionado. One Piece es la historia de la vida de unos piratas que van en la aventura de su vida y está ahí entero emocionado con todo lo que es la energía y la carisma de Luffy. Y yo me pongo así cuando me empiezan a preguntar sobre One Piece. Te sentí identificada. Y sí, pues, y ahí empecé a contarles a mis amigas que es que Oda, el autor, tiene se nota que ama su obra, se nota que disfruta dibujarla, y el loco, hay momentos en que ni siquiera él se toma en serio, pero tiene un talento para hacer, como tocar los sentimientos de la gente, porque yo creo, sí, pues, porque si hay algo que todos aman en One Piece son los backstories tristes. o los momentos emotivos. Y después se te olvida que el weón está ahí dibujando, ah, soy el chico de goma, miren lo que hago. Me es curioso que digas que es backstory porque lo es, y para mucha gente es como lo frontal de One Piece. Yo conozco gente, y de hecho yo estoy en ese club, lo voy a mencionar al tío adelantándome, que honestamente, y yo sé que somos una minoría obviamente, pero a mí personalmente me importa una absoluta raja las peleas en One Piece. Yo la veo porque es una excelente historia, las historias de los personajes son lo que me atraen. Las peleas a mí me importan una raja, pero no, a veces duran caleta. Pero Oda que escribe tan buenas historias que eso es lo que te atrae para siempre la serie. Sí, es que el Oda escribe historias muy personales, como se sienten de verdad los personajes, se siente la emoción, y son personajes muy emotivos también. Es imposible no empatizar con ellos o quererlos. Es como la típica de spoiler más adelante, que espero que la Pau siga leyendo, te va a importar demasiado la historia de un hombre de 50 años que está vestido de guagua con pañal y bonnet y con tete y toda la weá. Te va a importar demasiado. Pobrecito. Pobrecito. Ahí la dejo. Sí, está bien. Te va a importar demasiado la historia del hombre vestido de guagua. Mira, voy a aparecer un día a las 2 de la mañana y te voy a decir, conche tu madre, voy a escribir un mensaje, y probablemente me voy a decir sí, a las 2 de la mañana. Yo sé, estaba esperando este día. Sí. Sí, probablemente. Quería preguntarte también cómo fue tu ruta en el contexto de cómo te conseguías One Piece, porque también tiene un poquito de que ver un poco con tal vez los primeros malos años que tuvo la serie en Chile. ¿Cómo la veías tú? ¿Te conseguía de fansub? ¿La veías en la tele? ¿Cómo era tu viaje? Mira, yo leía el manga, porque, ya, pucha, igual en mi casa somos tres hermanas y compartíamos el computador. Ah. Y nunca yo podía quedarme mucho tiempo en el computador como para ver una serie y bajar el torrent, así que cuando podía leía el manga. Y fue como, y al final, como decía la Pau, era lo más eficiente para consumir One Piece en ese momento. Y me metía como a las típicas páginas de piratería de manga y ahí seguía leyendo. Y lo leía de a poco, porque era tanto que dije, ya, si esto es una maratón, yo voy a tomar mi tiempo. Y entonces digamos de que el manga siempre ha sido tu fuente para ver la serie, como la mayoría en todo caso, pero pregunto. Sí, de hecho, yo estoy viendo el anime por primera vez desde el año pasado. Ah, ya, es más o menos primeriza en el tema. Es que, no, es que yo he leído el manga toda la vida, pero nunca he visto el anime. No, y justo lo subieron. Sí, pues, lo subieron a Netflix con doblaje latino y eso me hizo más fácil verlo. Ah. Y ¿sabes qué? El doblaje es muy entretenido y es muy bueno. O sea, bueno, porque podemos decir esa hermosura ahora, en este momento. Porque antes... Ah, era como... ¡Ay, la edición de Full Conche, toma. Sí, por eso insisto. Por eso insisto. Era cuando a Sanji le decían el chupapaletas. Sí, y algo que va a conversar hoy día. ¡Conche de madre! ¡Conche de madre! No sé si podemos, lo dejamos como para más ratito el tema, sí, del chupapaletas yo la verdad quería conversarlo hoy más con mi experiencia, porque quería conversar un poco de lo que viví yo, porque yo lo viví muy muy al principio. Entonces por eso quería que lo comparamos con la experiencia que tenían ustedes. Sí, vos dale, sí. Igual quiero aprovechar de escuchar a la Pau. Pau, ¿cómo conociste tú One Piece? Y creo que el recuerdo más como claro que tengo, porque no me puedo acordar quién principalmente me lo dijo, porque ahora me acordé con lo que dijo Nemu, que era el anime feo, porque lo encontraba ni siquiera feo, pero era como no me llamaba la atención. Después como que alguien decía One Piece, y para mí en ese tiempo era un nombre de anime tan raro, porque tenías como así como nombres muy extravagantes, Full Metal Alchemist o Haganero, Rekijutsu, Rurouni Kenshin. Es algo interesante, es interesante eso de que la serie se llama One Piece. ¿What? Era inquietante como el estilo de dibujo, porque no era como un estilo anime cool, sino que era muy cartoony. Uh-huh. Además, eso de hecho es algo de las cosas que más me gusta de One Piece, pero bueno, eso ya es otra opinión, pero yo decía, se trata de piratas, me decían, y yo, ay, qué fome. Como la temática era como no entra, y nadie me decía además, porque nadie de las personas que yo leía, O sea, que yo conocía como que la en ese momento lo leía. Como que no había nadie que era fan en ese instante. Gradualmente muchas de sus amistades se volvieron, como que cayeron y que yo los veía caer. Y era como cuando ves a alguien, y ojalá no pase, en realidad no me ha pasado, pero alguien que cae en una droga muy dura, pero una droga que hace muy felices. Sí, la conocía cocaína One Piece. Sí, entonces veía amistades como, o de repente conocí gente nueva que justo fue, creo diría como hace 6 u 8 años, que yo creo que algo pasó en la historia que quedó la zorra y nos empezamos a ver en redes sociales. Que eso también creo que debió influir mucho. ¿Qué año fue la esto? Idea de que uno pudiera compartir hype. No me puedo acordar, Hayama, porque One Piece no era algo que estuviera como muy en mi radar. Yeah. Okay. Pero sí que recuerdo que... Sí, yo creo que sé de qué momento estoy hablando. Ni siquiera sé cuál es el trama, pero está como este boom de las redes sociales ocurriendo, está la gente hipeando, y como gente decía, puta, pasó esto, y como que uno empezaba a ver este hype, y lo bueno es que entre las redes sociales que tú puedes compartir el hype con otras personas, que eso es como lo bonito también. Y en algún momento, en algún verano, que probablemente fue... Hoy, probablemente entre algunos de los primeros veranos de cuando entré a la universidad, me tocó trabajar en un local de un coreano y era un mes completo de ver un local donde no entraba nadie. Así que me llevé, empecé a leer One Piece en el trabajo y francamente creo que me lo leí esa vez como si fuera una tarea. Y la misma razón de Nemo, que es lo empecé a leer en el manga porque te voy a jalar un capítulo entero en el manga en mucho menos tiempo, como que es mucho más rápido. Y creo, sinceramente, que no le di la atención que merecía porque lo estaba tratando de rushear, estaba de verdad tratando en ese tiempo de ir a ver, probablemente no había Wano en ese instante, yo no sé qué estaba en ese momento ocurriendo, pero... Probablemente por la época que estoy diciendo, iba en la mitad de lo que va ahora. Así como que está en el quinto capítulo 500 o 600. No, ya. Sí. No lo vamos a decir, porque hay gente que está escuchando este episodio precisamente para introducirse a One Piece, pero ya sé qué momento es, muy obvio. Ya sé qué momento es. Sí, es muy obvio. Obviamente yo no sé qué estaba pasando, simplemente fue como, y ni siquiera era que alguien me dijera que era un buen momento, dije, tengo un mes para leerme 500 capítulos de esta wea. Mira, why not? Mira, sin explicar mucho, simplemente para decirlo desde una perspectiva de sensaciones del momento, sin explicar la historia, fue básicamente como el salto de Dragon Ball a Dragon Ball Z, weón. Sí, efectivamente. Eso fue lo que pasó en One Piece. No me dice absolutamente nada de eso, fantástico. Sí, o sea, lo que fue es que el Oda declaró, esta parte llegamos a la mitad. Y era notorio, de hecho. Muy notorio. Muy notorio. Sí, ya. Entonces tú dices que ese fue como ese peak donde realmente te introduciste a la serie. Sí, o sea, no. Era como lo que yo podía ver visiblemente, pero yo no empecé a leer el manga por eso. Simplemente se había vuelto como esta cosa que nos pasa mucho en el podcast, o que le puede pasar a mucha gente, que se vuelve esta cosa inescapable, de la que también a ti te da curiosidad, porque uno dice como, si lleva tanto tiempo, algo debe tener, porque no lo han cancelado... había gente, mucha gente haciendo cosplay, no entendía los diseños para nada, y decía, ¿por qué haces cosplay de esto? Es como un bikini con shorts. Entonces era como, ya, ok. Especialmente el diseño de Luffy, era como, ¿por qué? Así. Y bueno, el cosplay es como una manera, porque muchas veces uno hace cosplay de personajes que no le llaman la atención un diseño, pero es lo que te inspira al personaje. Y ahora entiendo perfectamente por qué hacer cosplay de Luffy. Es como, weón. De hecho... A mí me pasó que cuando pasé el arco de Sanji, me enamoré completamente de Sanji y a la semana siguiente había un evento y adivina quién hizo cosplay de Sanji. Perfecto. De hecho, del Romance Dawn, que probablemente es mi parte favorita, con la ballena. Ah, sí, pues sí. Lo voy a hablar de ahí, pero sí, es bonita esa parte. Sí, sí. Entonces, de hecho, en esta segunda leída, porque gente muy cercana está dentro, tengo muchas amistades, gente que quiero mucho, que están así, pero como que les emociona mucho. Y como tuve gente que ha estado leyendo One Piece como desde la adolescencia hasta nuestra adultez y sigue provocándoles como la misma chispa en los ojos, y yo lo encuentro eso muy bonito. Y además como que me mandaron la tarea de que tengo que ponerme al día, porque como ustedes mismos están diciendo, estaba llegando a un punto súper álgido la historia. Y básicamente me dieron este timeline para pues, jalarme el manga, que me lo estoy jalando bien, lo estoy disfrutando mucho. Y fue una buena oportunidad, por eso le hice el Hayama, de ver cómo era el anime en su momento. Y en el fondo es para que cuando ocurra esto brígido que ocurrió en el manga, para yo poder estar como en el paso del tiempo, porque lo otro importante, si es que no han visto One Piece, que es súper probable porque hay demasiada gente que no lo ha visto, yo me incluyo hasta hace como 3 meses porque me cuento que no me acordaba de nada cuando lo leí ahora, de que nadie sabe que es el One Piece, po. Y lo O encuentro sea, increíble, llevan 26 años, no, más de 30 años de One Piece, una cuestión así, y no se sabe qué es el One no, Piece. Hay pistas. no sé si es el mejor momento para hablar de eso, pero sí es cierto, es No cierto. solo lo quiero plantear así, para el que la persona que no lo ha visto, es bueno que el One Piece es un gran tesoro. Pero Mira, no se sabe más que eso, que es un gran tesoro, y nada más. no, no, hay cosas concretas. Primero, que el One Piece es Allá. real y es algo físico. No, no son los amigos que Ya. hicimos en el camino ni ninguna de esas Hay bullshit. una entrevista muy famosa de Oda, y esto lo comento, esto no es spoiler, porque es una weá como de sensación del autor mismo, que le preguntaron una vez, dijeron, oye, vaya a hacer esa talla fome de que One Piece son los amigos que conocimos en el camino, y él mismo respondió, dijo, no, me carga eso, lo odio. Me encanta. Además que más adelante va a haber un personaje que efectivamente te va a decir el One Piece es real. Escríbeme a las 3 de la mañana cuando lo veáis también. Igual prefiero que no hablemos de Es que eso en probablemente podcast. Ya, va a ser como disculpa, entre disculpa. 5 y 6 de la mañana. 5 y 6 de la mañana, más que 2 de la mañana. Que me estoy despertando muy temprano. Así que eso, y leo Yo One Piece tempranito. estaré en mi silla, prenderé la lámpara, me daré vuelta y estaré ahí como el padrino. Cuéntame más. Ya. Ya. Pero así entra, pero ya, eso sería como conocer One Piece, que no es necesariamente el anime de One Piece. Y ahora también como Nemo estoy viéndolo aproveché que está en Netflix y es fantástico porque igual se me olvidó y después todo el mundo me dijo, por supuesto que ya no es no es un One Piece pasado por los americanos en el fondo. ¿Ves que Ah, fue? Es que sí, fue que no era terrible, que, vos, que Pau. sí. Yo Sí, creo por que eso. Hayama es el que sabe más de la edición Oh, de Four Kids. yo lo viví y me reí con la weá, al máximo. Cuenta, cuenta. Sí, no sé si quieres decir algo más de eso de antes que pase yo a mi historia del abuelo Simpson, Pau. Bueno, ahora estoy viendo lo del anime. Y pucha, voy a ser siendo súper como cariñosa con. Es un producto de su época, claramente. La verdad es que me da como lo que había dicho, era como yo estoy leyendo un manga de One Piece que es una compilación que está súper reeditado. De hecho, se nota en el tipo de traducción que estoy leyendo porque a Zoro le dicen solo por un tema de copyright. Entonces, yo sé que estoy viendo una versión ultra pulida de One Piece, incluso en el nivel de dibujo y todo. Pero aprecio mucho cómo está narrado y el anime siento que claramente como va a ocurrir muchas veces la dirección que tiene es para otro tipo de público, tiene como una estrategia y todo, que tiene cosas que extraño, pero hay cosas que, por ejemplo, siento que está mucho más dirigido a que se entiendan mejor las peleas, lo mismo que ustedes decían como que no me interesan tanto las peleas porque yo no soy alguien que lea mucho shonen tampoco. Y me estoy súper sorprendida de que ha logrado que siendo un shonen quiera seguirlo leyendo, que no me aburra. Que está hasta las 2 de la mañana leyéndolo. Eso. Sí, es que como lo mencionamos, el foco de One Piece jamás han sido las peleas como Puente Duel, han sido Dragon Ball, han sido Bleach, que son como battle mangas. Entonces, y tiene ese factor de que. Porque en Dragon Ball o en muchos shonen es una wea, de verdad, porque siempre hablan del power level en One Piece. Y bueno, más allá de eso de hablar del power level, siempre, y no está esta cuestión del creer en mí porque yo creo en ti, que sin faltarle el respeto a Gurren Lagann, pero no se trata de eso, porque al final siempre, ni siquiera tienes que tener esta explicación de por qué peleo. Y lo encuentro muy bacán eso en One Piece. Tú ya sabes todo el rato por qué pelean y también es muy claro muchas veces por qué es la única solución también. Que sabes que, Sí. disculpen porque no sé si Nemo conoce esta serie, pero cómo he llegado hasta este punto que vamos camino a 150 episodios de Otaku no Chiyoso, es un momento excelente a preguntarte esto. Sin spoilers para la gente que no la ha visto ni nada, man. Luffy no te recuerda a Gamba. ¿Quién es Gamba? Pregunta la ¡Sí! Pau. ¡No! Ya. Yo creo que se escucha eso con el manso eco. Ya, ok, qué bueno, me siento muy emocionado que me digas sí, que lo hayas gritado. Gracias, Pau. Sí. ¿Quién es Gamba? Es que eso. Gamba no Bouken es la aventura de Gamba y son unos ratoncitos Un aventureros. anime de los 70. Sé que es como un gran precursor de muchos de los shonen como son. Es la raja. A ver, voy a googlear ahora mismo. Ah, qué bueno escucharlo. Simplemente quería que saliera de tu alma en este punto, Dagno, y yo estoy contento de lo escuchado. Sí, se me piensa que yo estoy en el estudio, así que fue un grito con mucho eco. Vagancito. Ya, Bueno. tengo la imagen acá en el computador. Es tremenda, Nemo. Sí. Tremenda, tremenda. Yo recomendación a ojos cerrados. Tremenda, sí. Es que además es como la base para mucha gente, como un pa una cuestión como proto shonen muy cuático, El así que papá de sí. Goku y de Luffy, Sí. todo al mismo tiempo. Sí. Me da la impresión que es muy viaje del héroe, muy lo que es realmente Sí. aventura y fantasía, que es lo que es One Piece. Es una aventura larga. Eso de las historias Es de que los sí. personajes que te emocionan, eso es gamba, así Sí. que qué bueno escucharlo. Sí. Sí. Y Bueno. bueno, terminando como el punto para que pasemos a también para que tú nos cuentes, pero tiene esta cosa de que simplemente están contando la historia, está el backstory, y no me pasa con tantos shonen que yo me emocione tanto cuando llegue a una conclusión, porque llega un punto en que los conoces tan bien que de repente se paran, ocurre un evento y tú ya sabes a qué van, pero tú sabes por qué no lo habían hecho antes y todo. Y yo lo encuentro creo que la primera vez que leí One Piece, sí, lo que dije fue como One Piece es un mundo donde tú de verdad sí puedes ser lo que soñaste cuando chico. Después Sí. llegó un culiao y me dijo que no, pero yo digo culiao, yo todavía creo eso. Han pasado como que 10 años desde que dije esa guay, todavía creo lo mismo. One Piece es un Bueno, mundo donde tú puedes ser lo que creías de chico. es Eso. algo muy interpretativo, así que Mira, yo puedo decir que sí, pero ponte al día. sí, definitivamente, sí. Sé que es una meta difícil, pero si lo pasáis bien, adelante, Pau. Es que no me queda otra, ya empecé esta weá. De hecho, llega un punto en mi vida como en persona que mi capacidad de evento al día por día son limitados y tuve que hacer una decisión para poder elegir una acción al día antes de dormir, porque entro a tratar de hacer todo y que echa pico. Así que mi acción al día de por ahora es One Piece. Vida de adulto. Que solo quiero decirles, cabros, consíganse una Kindle de las más baratas porque me ayuda demasiado a hacer el detox digital antes de dormir. Recomendado, solo como un tip gratis que nadie me pidió en el podcast, pero eso. Gracias, Pau. Sí. Ya, pues, les voy a contar Eso. mi historia maravillosa del abuelo Simpson. Uf, dele. Creo que una de las cosas más interesantes de hacer la introducción a mi conversación al día de hoy es que estamos viviendo un periodo donde One Piece es en este momento el manga más vendido de la historia y por si fuera poco es el cómic más vendido de la historia, así como en competencia. ¿Cachai? Que hay un debate de que hay gente que dice, pucha, si en realidad sumáis y restáis este formato de cuatro cuadros de periódico norteamericano, en realidad es Superman el que ha hecho más plata incluso hasta el día de hoy. Sin embargo, de lo que algo es serializado, en este momento One Piece es la serie más exitosa. Hace unos años atrás superó a Asterix. O sea, imagínate Sí, lo gigante que está. mira, yo pensé que había superado Batman. Pensé que ¿Sí? ese era como el que tenía el reinado de la mayor venta de cómic novela gráfica. Sí, pero Asterix también es, pero masivamente gigante. Entonces, cuando lo superó, y yo que soy un gran fanático de Asterix, cuando me enteré de eso, dije, wow. Llegamos hasta ese punto. Y es efectivo, la serie en este momento es una franquicia absolutamente gigante. Y he entretenido conversarlo de mis recuerdos del principio, porque esa era la temática que quería tocar el día de hoy para hacer el tema personal. Esto es un podcast demasiado post-2000 en perspectiva. Y si usted vivió los 2000, como debe ser con el tema del anime, se va a acordar de que la trinidad del shonen en ese momento era One Piece, Naruto y Bleach. Ah, los Big Three, sí. Ajá, los Big Three. Y yo quiero decir que en la primera mitad de los 2000, acá en Chile, bueno, era Naruto arribísima, pero arribísima, el cetro completo. Después venía Bleach, weón. Y weón, muy abajo estaba One Piece, weón. Pero muy, muy, muy abajo. Yo me acuerdo perfectamente de esa época. Naruto se robaba absolutamente el interés de la gran mayoría de la gente que estaba vacilando el shonen en ese momento. Muchos hablaban de que había gente que había saltado casi como huérfanos de la experiencia de la televisión, que habíais visto Dragon Ball, Rurouni Kenshin, cosas de shonen, y era como, no, esto es lo siguiente, y saltaron a Naruto, y Naruto se volvió esta cosa enormemente gigante acá en Latinoamérica. Y por otro lado, Bleach, que... Puta, a mí me carga Bleach. Yo siempre lo digo. Lo sabemos, es malo. Bleach es malo. A mí me da un poco de lástima por los fanáticos de Bleach, porque yo conozco a varios y me dicen, puta, Hayan, en realidad, el viaje fue duro. Mira, yo siempre he dicho en defensa de Bleach que tiene un excelente primer episodio. Sí, es Ah, que sí. los inicios de Bleach siempre fueron que el, ¿cómo se llamaba? El Tite Kubo. El loco Sí. quería dibujar cosas cool. Sí. Nada más, esa era su gran motivación. Bueno, de hecho en la época estaba ese meme que decían, oye, pásense los doichi hentai de este weón, porque estaba como toda esa cosa del estilo de dibujo de él. Había gente que veía a Bleach también por fanservice, weón. Había gente que veía a Bleach por la historia, bla, bla, bla. Pero era una serie que mucha gente que estaba metida en el mundo otaku acá en Chile la veía y le gustaba mucho. Y puta, en el contexto de One Piece, si bien sí conocía a algunas personas que sí fueron fiel muy al principio, era demasiado acuático por algo que mencionaron ustedes dos, de hecho, que yo me acuerdo perfectamente, que para la mayoría de la gente era el anime feo, ese anime feo que nadie veía porque era feo. Y... Sí, es que. Ah, perdón, No, dime. dale, a ver, por favor. Es que esa era la razón, es como, no, me da lata ver One Piece porque es feo. Siempre esa era la razón. Después, más adelante, se volvió, ah, es que es muy largo. O ese meme que es completamente falso, de que dicen, no, lo que pasa es que recién se pone buena en el 500 y tanto, y yo encuentro una mentira absoluta. Es mentira, esa cuestión es mentira. Pero lo que quiero dejar en claro era eso. Yo viví mucho el tema del fansub. Yo estoy hablando ya, como esto es post-2000, yo estoy hablando de una época en que ya estaban los fansub acá. Te metías en Anime Portal y salían en el Index los links de los torrents, weón, y estaba el mundo de las ventas de DVD y de video CD y todas estas cosas, y era demasiado notorio que One Piece era una serie que estaba reducida a un grupo muy minoritario acá en Chile al principio. Yo por lo menos incluso dije, oh, es que no tengo muchas fuentes para corroborarlo. Me di unas vueltas por ahí y dije, puta, yo me acuerdo que Naruto la daban careta de ciclos de anime acá. La daban, bueno, Bleach también, ni hablar, bueno, la daban caleta. Y te juro que One Piece, si bien la dieron un par, era, pero, bueno, yo no me acuerdo que la hayan dado en Kodama, me acabo hablando de Santiago, yo no me acuerdo que la hayan dado, no sé, en Ilion, cuando sobrevivió la weá, en un montón de cosas, el ciclo del Anime Central, que lo hacía Claudito con lo de Resident, weón. Tampoco me acuerdo que hayan Sí. hablado, visto capítulos de One Piece en el ciclo. Era una serie que estaba ahí. Tenía su grupo, pero yo te juro que era, weón, habían un montón de shonen que eran, weón, mil veces más populares en ese momento que One Piece acá en Chile. Por ejemplo, ustedes mencionaron uno, Full Metal Alchemist, weón. Full Metal era mucho más popular que One Piece en la primera mitad de los 2000 acá en Chile, pero mucho, mucho más. Además de lo que sea un estético, yo puedo ver una serie, aunque no esté bien dibujada, si la está bien narrado, lo he dicho 8.000 veces, pero One Piece tiene un tema temático que no me llama la atención, que era como, ¿por qué me interesarían los piratas? Después sale Piratas del Caribe, y también decía, Sí. ya, Piratas del Caribe, un tema súper occidental y toda la cuestión. Entonces yo decía, ¿por qué alguien haría un manga sobre el piratas? Y como que eso fue a mí el gran contra para One Piece, la verdad. En ese momento, por favor, dale, Nemo. No, yo iba a decir que también no se sentía como quizás lo suficientemente japonés, por así decirlo. Sí, también eso, sí. Sí, puede ser, Porque pero sí. igual habían también otras series que también tenían un poco ese elemento y la gente las veía igual, bueno, no sé, One Piece era como... No, digo. Es que aquí es cuando combinamos el estilo cartoony bien americano y también la temática de piratas, que uno en esa época pensaba, no sé, Piratas del Caribe, no te llamaba la atención porque decía ahí como pucha, esto debe ser un enfoque muy americano, por así decirlo. Mira, a mí lo que me pasó con ellos es que yo Sí. voy más atrás todavía. Los 90 particularmente, una época que si le preguntáis a gente que le gustan de verdad la temática pirata, te va a contar que es una época oscura del género. Era una época en que contaba, la gente en general encontraba que los piratas era como una weá vieja, weón. Si tú te pones a ver como el tema del cine, por ejemplo, o de la televisión, bueno, no meme, los años dorados de eso en el siglo XX fueron los 40, 50, weón, ¿cachai? Como ese nivel de viejo. Sí. Entonces, yo estoy hablando de que esto fue antes de Piratas del Caribe, pues si One Piece empezó en los 90. Y sí, hay gente que Sí, va a pero decir, a lo que voy es que va, las no, dale. dale. No, es que a lo que voy es que las referencias previas, o está la canción por la que viene Pirata del Caribe en Disney, el Yo-ho-yo-ho, también es como una cuestión como que no había sido muy estilizada, porque también los vampiros han sido muy estilizados, si lo comparas con la primera Nosferatu, las primeras nociones que son de los vampiros, que no son los de Anne Rice, que nosotros le decimos con mi amigo un vampiro bien maraco, así, bien, bien estilizado, bien así, ese tipo de entonces como que faltaba esa cuestión, o no sé si era que faltaba, sino que no se dio nomás inicialmente. Lo que pasa es que estéticamente en Occidente el tema de en ese momento de la, ¿cómo decirlo? Como de la iconografía pirata estaba demasiado marcado por la Isla del Tesoro de Disney, bueno, pero demasiado, bueno, y Sí. por décadas. Entonces había gente que lo consideraba así como retro la weá. Y cuando yo me encontré que había salido un anime de piratas, yo lo primero que pensé es que igual había sido una decisión media valiente del autor de Oda, porque dije, oye, los piratas ahora están como de capa caída en nivel como de cultura popular, bueno, sí creo que antes de eso había visto, no sé, Cat Roar Island, así dije, hola, guamala. Era Que ahora dale. se dio como de manera muy random, que yo sigo a un youtuber que trata temas súper oscuros y normalmente su enfoque tiene que ver con un punto de vista LGBTQ sobre la historia, porque muchos personajes históricos que siendo queer se han tenido que esconder y la historia no habla de ellos, o si habla de ellos omite completamente esa parte, siendo que describe mucho de por qué trabajan de cierta forma, por qué vivían de cierta forma. Dentro se llama Cast Row, y tiene un tema que es sobre piratas. Y era la razón de que había salido en una serie que, ¿cómo se llama? This Flag is Ours, una cuestión así. Our flag means death. Our Flag Means Death, que fue súper famoso en su momento porque se habla de un tema corrido entre Edward Teck y otro pirata. Que en el fondo nadie dice que fueran pareja o algo así, pero la historia muestra que Edward Teck como que se pitea a todo el mundo y justo se encuentra con esa persona y él no, y como que lo va a buscar, es muy raro, y lo va contando y habla de esta como suposición, pero también se describe mucho de cómo es la vida del pirata. Y esto fue un tiempo antes de que empezara a leer One Piece, aunque no está relacionada a la razón de por qué lo leí, como que ahora me acuerdo de ese video. Y es muy interesante de que la gente de verdad lo consideraba un medio de libertad. De hecho, en Baratie, en un momento, los mismos personajes dicen: nosotros somos gente que nadie más los quiere en la sociedad. Este es el único lugar que tenemos. Sí, pues sí, básicamente eran Y es verdad anarquistas. esa cuestión. Sí, pues, y de hecho, mucha gente como que se choreaban de y decían que ocurría mucho cuando se tomaban otro barco. La gente decía como: ¿sabes qué? Ándate a la chucha. Y se iban, se cambiaban en ese instante de bando. Se iban de la tripulación y se volvían piratas en Claro. el momento. Sí, hay de cierta manera harta romantización, perdón, del concepto de pirata. Hay historias que son reales, hay historias que no. He leído al respecto, pero es efectivo que existía como esta imagen de la libertad, que de hecho el propio Oda lo toma en One Piece, esto de los propios personajes que están en contra del gobierno, pues, ¿cachai? Entonces, existe esto, está toda esta cuestión de literatura frente al hecho de que hubieron piratas homosexuales, piratas mujeres, por cierto, hubieron muchas de esas historias, todo al respecto, si te quieres entretener al Digo, respecto. insisto, que veíamos esta, que es solamente un dato rosa, que la pirata más grande y poderosa de la historia es China. Y tenía una flota, pero así como que esta tipa, como era tan poderosa, el gobierno le tuvo que aceptar un trato en que después ella entraba a la sociedad con un estatus muy alto, porque no podían hacer nada contra ella. Eso lo leí en Wikipedia Y recién el esa es año la pasado. Fue pirata. entretenido. Yo lo encuentro demasiado bacán. De hecho, la historia china tiene unos personajes femeninos en cargos altos que se le cortan la cabeza a todo el mundo, literalmente, no Sí, es figurativamente. cuático. Bueno, lo que quería comentar era eso, que era un periodo cuando salió One Piece que la temática pirata estaba como de capa caída. Entonces cuando salió, para mí fue como, Oh, un mono chino de pirata. O sea, muchos años después, porque no fue en su época, vi Shin Takarajima, la isla del tesoro, que la hizo Osamu Dezaki, pero eso fue, weón. Yo la bajé en internet, yo no la vi en la tele. Y de repente salían algunas temáticas de series de anime que dieron en los 80 y todo, pero One Piece me llamó la atención con eso. Pero yo quiero comentar cómo fue mi experiencia, weón, porque de verdad, Tipo. para mí fue un cambio de mi vida, weón. Yo lo he comentado acá en el podcast y lo he comentado incluso en otras instancias públicas que, bueno, tú Pau, me cachai, yo no soy muy fan del shonen. Yo el shonen fue algo No. que salté muy rápidamente en mi vida. El último shonen que puedo decir con todas las palabras que disfrutaba así como full, full, full era Full Metal Alchemist, hablando de full chistosamente, y justo con Hunter. Esas eran las dos que disfrutaba caleta, pero ya, por ejemplo, todas esas altas weas que dieron en esa época, puta, para mí en realidad no me llama la atención. Yo ya comentaba acá que lo intenté con Naruto en su época y dije, está simpática, los personajes son igual atractivos y la wea, pero esto yo ya lo he visto en mil series, ¿cachai? Ni hablar de Bleach, yo Bleach la odié al toque, bueno, sorry, para mí fue, tengo una relación muy penca con Bleach. Y me pasó con One Piece que yo, de hecho, cuando vi los dibujos, si bien fue llamativo por este como salto chocante un poco del estilo, para mí pues fue bacán porque me recordaba un poco como el anime tipo 70-80 de cierta manera. Habían algunos diseños que sí me llamaban mucha atención de escuelas más antiguas del anime. Mezclado también con el hecho de que una de las cosas que me llamó mucha atención de la serie al principio era como todo este salto generacional, porque cuando llegan los 2000, empiezan como todas estas series que se cacha, que quisieron darle como un ambiente un poquito más, si le queréis poner estas millones de comillas, como teenager o maduro al tema, ya no era como exclusivamente para niños, y también involucrado con los edgy de los monos chinos, había como ciertas cosas que no me gustaban mucho, pero One Piece era como shonen clásico, a la vena, bueno, o sea, le. Va a sonar un poco extraño lo que iba a decir, porque yo me acuerdo perfectamente esa sensación, pero una de las primeras cosas que dije, oh, qué bacán, así, pero qué bacán de One Piece, era que el opening, de verdad, era un opening, weón. No era un tema de una banda Tú de sabes. J-Rock, weón. Dije, weón, weón, es un opening de mono chino, weón. No lo podía creer, weón. Que dice el nombre del anime ¿Qué que no dice? es hecho por los gringos. Sí, dice One Piece, yo no lo podía creer, dije, weón, por favor, todavía estos monos chinos salen, qué alegría, weón. Fue Y como. sí, al principio también era como una pequeña introducción a la historia general de Gold Roger, el rey de los piratas, Sí. bla, bla. Era bacán, ¿cachai? Yo dije, esto es como de una escuela que se estaba perdiendo un poco en el anime. Entonces fue como, oh, qué bacán. Yo lo primero que vi de One Piece fue el opening, porque alguien me mostró un video en un MPG. Eso ha sido como el año 2000 aproximadamente. Yo sabía que lo habían comentado en revistas españolas y todo, pero yo no pesqué, la verdad. Vi el opening, encontré terrible bacán el opening. Me acuerdo, así dije, oye, el opening es la raja, qué interesante esta weá. Se sentía que efectivamente esta sí que era la serie como de los viudos de Toriyama, pues, weón. ¿Cachai? Era como, sí, esto es realmente como para eso. Y el tema del dibujo yo lo encontré atractivo, lo digo muy en serio. Había gente que lo odiaba, pero para mí fue bacán. Pero yo les voy a comentar acá que lo que voy a decir a continuación, obviamente, cosas de maduración como persona. Porque esto que voy a comentar, yo ya no lo pienso en este instante, ¿cachai? Una cosa de que con el tiempo fui creciendo con la serie y darme cuenta que era bacán. Pero yo, cuando empecé a ver la serie, que yo la vi con fansub en inglés, por cierto, hubo como toda esta discusión en la confe, que era el foro que participaba en esa época, incluso en Anime Puertas no mucho, porque como insisto, era tan impopular la serie, bueno, era tan under para mucha gente, tampoco se hablaba mucho de ella, pero hubo un momento, sobre todo en la confe, que este foro que yo comentaba acá, la Paulo sabe, que el foro que participaba en esa época, le mandó un saludo a Chibi, que ya nos acompañó acá en el podcast y estuvo ahí, que era como un poco como esta conversación sobre cuál es la diferencia entre homenajear o de frentón robarle la obra a alguien, porque la discusión de gente de 18 barrera o esta weá es un robo a Akira Toriyama, De verdad, yo lo pero descarado. encuentro. A mí no se me ha pasado ni un momento por la mente Dragon Ball viendo esto. Para Quizás mí el era. personaje esté al fondo, pero no. Para mí, Luffy era un personaje extremadamente toriyamesco. peleaba en un mundo muy Toriyama, en un gobierno que vivía en Corporación Cápsula, con monos que cuando tiraban talla se les caía la boca para abajo, con chistes de Doctor Slump y la weá. Había un momento entonces que había gente que decía, oye, pero esto es la raja porque esto es lo que ustedes quieren, ¿no? O sea, si les gustaba tanto Dragon Ball, ¿por qué alguien se quejaría al respecto? ¿Cachai? Pero para mí al principio fue como, oh, y esto yo lo digo netamente desde mi manera penca de las cosas de ese momento. Yo era una persona ignorante, ¿cachai? No, yo no sabía mucho de las cosas que sé ahora. A mí sí me lo dije, oh, no, esta weá es un robo culiao, un robo descarado, y la dejé ver por mucho tiempo por eso. Fue como, puta, buena onda. Yo con eso no estoy diciendo que sea mala. Estaba diciendo que yo dije, puta, esta weá yo ya la vi y este weón se fue al chacho, weón. Esa fue mi reacción en ese instante. Hoy hubo una reacción que obviamente yo ahora no comparto. Y fue, tiene que ver con mi ignorancia de la época. Pero eso fue lo que sentí en ese instante. Uh-huh. La dejé de ver por muchos años. Y insisto, se hablaba re poco. Yo estoy hablando de esto, ha sido 2001-2002. Que yo recuerde, en Kodama no la dieron. En Yamato, no sé, y me da un poco de risa porque había la Minae en la Anime Expo el fin de semana pasado, le podría haber preguntado, saludo Minae. En la Anime Salta yo no lo vi, ¿cachai? Como que, si hay gente que me quiere decir, no, si la dieron en un ciclo, bacán. Pero yo no tenía ningún amigo que fuera sagradamente un ciclo de anime a verla, o que se la estuviera consiguiendo en VHS sagradamente viéndola, ¿cachai? Era como un grupo muy reducido de unas personas que, la mayoría, de hecho, como eran mayores de edad, era gente universitaria para arriba, se bajaban fansub en inglés de la serie, y la veían, la encontraban la raja, y decían, no, esta weá es la zorra, bacán, y hacían unos comentarios, pero eran un grupo, weón, súper, súper reducido, porque de verdad que, o sea, como estoy comentando, Naruto y Bleach, infinitamente más popular. Fullmetal Alchemist, infinitamente más popular. Bueno, no, nosotros hace poco nos vimos con la Pau en persona, y nos encontramos con Dae, que Dae estuvo con nosotros en el episodio de Trigun. Y yo te juro que Trigun también era mucho más popular que One Piece en ese momento, man. Man. Sí, de hecho lo hablamos en ese momento. Que esa fue la conversación en la que desde ahora he podido conversar sobre One Piece, pero todos con mucho control de no spoilearme, que lo agradezco mucho. Sí, bacán, pero te juro que había un montón de shonen de la época que se hablaba mucho más. Samurai Deeper Kyo se hablaba más. Bueno, de hecho, si querías escaparte como netamente de esta pelea como de power levels y querías hablar como de shonen en general, así como en general, así como de Target nomás, weón, weón. ¿Sabes qué serie era 5.000 millones de veces más popular que One Piece en Chile en ese momento? Pero 5 millones de veces, weón. GTO, weón. Con Izuka, weón. Uy, pero qué pasa. Ah, ¿cachai? Era como... Es que es la raja en todo caso, GTO. Pero sí. Esa es la perspectiva que yo viví. Que era una serie que estaba muy por debajo de las dos grandes. Y después pasó el tiempo y bueno, como mucha gente se debe acordar con chiste acá entre medio... Un día One Piece llegó a la televisión. For Kids. Es que hay un capítulo que lo vi en la tele, que era el capítulo cuando Sanji cuenta cómo conoció a Seth. Ajá, todo censurado. No me acuerdo, porque la historia ya per se me encontraba tan cuática que ahora lo vi en el... Lo vi para ahora con lo... la versión que no es censurada. E igual encuentro que la cuestión está bacán, yo no sé. Bueno, como que verdad, como que evité los detalles, pero la historia igual como que me la contaron. Te adelanto el tiro, tú dijiste que el capítulo de la ballena es tu favorito, uno de tus favoritos de hasta el momento. O sea, es mi, el, en el manga, porque tengo que confesar de que no pude verlo entero para el pot. No, tranqui. Porque me... Porque fue como que me fui perdiendo la atención, porque fue como, esto de verdad no me llama. Bueno, el capítulo de la ballena, sí, en Fort Kid no existe. Se lo saltaron completamente. Oh. Mira, yo la voy a hacer súper corta en ese sentido, porque de verdad, aquí se va a salir todo lo viejo y mierda, weón. ¿Cuándo no ha pasado? No, pero esta weá sí que ya es... Pucha, amigos, si usted está escuchando este programa y conoció One Piece por la versión de 4Kid, pucha, ay. 4Kid se ha destruido tantas cosas. Separado familias, causado guerras. De verdad, nanay. Es que lo que pasa es que, miren, ya, ok. Aquí llegaron muchas cosas de Forkid. El ejemplo más clásico y gigante es Pokémon. Lo sabemos. Bacanito. Yu-Gi-Oh también. Y Yu-Gi-Oh, sí. Sí. Digamos que Pokémon igual está ahí, pero tiene Yu-Gi-Oh y otras cositas. Acá nosotros tuvimos el cueazo de que hubo un momento en donde empezaron a llegarnos todas las cosas directo y nos salvamos y tuvimos adaptaciones maravillosas de series como Digimon, no Cardcaptor Sakura y cosas así. En cambio, en Estados Unidos el recorte continuó. Algo que nosotros acá no tan mucho se lo hemos conversado, ¿no es cierto, Pau? Sí. Y yo hace muchos años leí que cuando 4Kids se consiguió los derechos de One Piece era simplemente así como en un contexto de decir, ¡ah, ya! ¡Más monos chinos! ¡Qué bueno! ¡Tráiganlos para acá nomás! Y comentaron que cuando vieron lo que compraron, porque no cachaban, se encontraron con lo que mucha gente que trabajó en 4Kids dijeron que fue el problema más grande que tuvieron. ¿Por qué? O sea, es que... Partamos, digamos, el ejemplo más claro, Sanji, que bueno, siempre anda con un pucho en la boca, se lo cambiaron por una paleta. O sea, yo creo Ah, ese tipo de problema, yo, ya. yo, yo creo que iría más arriba. De hecho, que es una cosa que me llama la atención porque es una característica estética de One Piece, pero el tabaco es algo gigante en la serie. Sí. Sí, pues, y todo el mundo también con todo magopete. Sí, ¿cachai? No, también el tema de las pistolas. No sé si las editaban como a pistolas de De juguetes juguete, o sí. a... Al final, todo lo que era stakes así maduro, lo quitaban. Es como ya no, esto tiene que ser una pistola de agua, no podemos ponernos violentos. La edición es, pero catastrófica. Capítulos completamente borrados de la edición. Personajes que, como no explican qué pasó, después te lo encontré en el episodio después y tú dices, oye, pero no había ocurrido esto. No, pregunté, weá. No pregunté, weá, ahí está nomás. Es terrible, weón. Yo voy a decir que toda esta experiencia yo lo viví muy de manera terciaria, porque puta, yo ya estaba grandecito, ya tenía PC y toda la weá, y no debía estar ni ahí con ver la versión de 4Kids de One Piece, pero yo la vi por el morbo, weón. Yo quería ver porque quería cachar qué tan mala era. Y fue muy cuático. Especialmente también porque creo que llegó retarde a Latinoamérica One Piece, para mí, en mi opinión, en ese momento. Sí. Yo cuando vi esa weá, yo lo lamenté porque también considero de que uno de los puntos bien importantes de por qué la serie también no era tan popular, pues si era como, puta, tengo que mamarme esta weá si la dan en la tele. Y si cuando eres caro, chico, ya. Supongo que pasa piola, ¿cachai? Porque no te preocupes cuestionar esta weá. Pero no era mi caso. Entonces, y después supongo, yo no soy de esa generación, pero... Cuando después se encontraron con toda esta weá, yo supongo que te tenés que sentir más estafado que la cresta. Porque al final no te jamás te contaron la historia completa. Al final lo de menos era, ah, puta, cambiar una pistola por un martillo, que es real, o cambiar el cigarro por una paleta. Era que editaban la historia también. Hay un. Esto llega a ser Edu, pero hay un personaje de color que le cambiaron su color de piel. Sí, de hecho estoy acá, acabo de googlear como One Piece for Kids y las comparativas son horribles. Es terrible la wea, es horrible. Obviamente no me quiero gastar con esto porque es un tema que hasta sería digno para un episodio entero tan orgulloso, pero gringo, weón. Eso es todo lo que voy a decir. Sí. Gringo. Es todo lo que diré. Tú, Pau, comentaste que de esta versión poco nada. Sí, como que al menos ahora, como es mi primera vez, no me acuerdo nada de ella, como que lo supe por post de internet que había pasado eso, pero como nunca me senté a ver el anime, porque llegó en un momento en que yo ya no veía anime también en la tele, lo bajaba todo. One Piece tampoco nunca fue una opción como persona que le gustan cosas súper edgy. No era como una prioridad todo lo que había que ver, y ahora es peor, pero ahora como que se volvió otra cosa, creció mucho con la Yo me gente. imagino en esa época estáis viendo así como Wolf Rain, así, no estáis ni ahí con estas weas. Por supuesto que no, si está, aparte es como en la época en la que estaba viendo, buscando cosas raras, como que buscaba weas de animación experimental, Había, si entré a la U, estaba, me dejaban hurgar la parte de los DVDs de videoarte, entonces estaba viendo puras weas, así como super arts y la mierda. Estaba en Como otra, estamos absolutamente. conversando de los 2000 ahora, este es el episodio que tanto a mí como a la pausa se nota nuestra edad. Sí. O sea, igual hay cosas de las que hemos hablado que ahora están en super revival, pero sí, bueno. Yo estaba viendo otras cosas, más encima que en el periodo que yo estuve estudiando, no vi anime, estuve leyendo, leía, no tenía tampoco casi acceso a internet, como que yo vivía en la biblioteca y leía pura filosofía, entonces no, me llegué como tarde y ahí como que me lo perdí entre medio, también siento que llegué como tarde como a todo lo de las redes sociales, como que la gente estaba como en otra, había pasado como este lapsus entre los foros y las redes sociales también. Entonces, y yo como que me lo perdí todo eso porque no tenía internet, acceso como constante y estaba estudiando. Entonces, eso más que nada. Pero ahí en la leída sí aprecio mucho que esto de los diseños, como especialmente los personajes secundarios del principio, porque después todo se traduce a todo tipo de personajes, yo me refresca ver tanta como variedad. Y también siento que es muy coherente con su propio discurso sobre como contra el gobierno, sí a la gente, como que es de los pocos animes en que yo siento que de verdad tengo una variedad de tipos de cuerpo, tipos de personas, razas, de todo, hay como una representación súper bonita. Entonces, y siento que, como decían, se nota mucho que es una persona que disfruta mucho lo que está dibujando, y por lo que todos también dicen, porque yo todavía estoy como muy atrás, él desde el principio sabía dónde iba, también tengo esa gran sensación con O todo, sea, ha y dicho en entrevistas constantemente de que él tiene el final en su mente desde que empezó la serie. cada decisión que toma es en base a ese final. No sé, siento que para mí llegó como en un mejor momento, la verdad. Bacán, pum. Como que creo que si lo hubiese tratado, porque de hecho ni siquiera ya lo traté de tomar en esa época y no funcionó, y aunque lo hubiese intentado muchas veces, hubiese seguido sin funcionar. Eso creo. Bacán. Bueno, la cosa es que yo entiendo perfectamente toda esa sensación con el tema de 4Kids y yo abandoné One Piece por años. Yo la abandoné así, dije, no, esta cuestión no es para mí. En buena, eso sí, yo nunca dije que fuera mala. Simplemente encontraba que el tema como de la inspiración en Toriyama como que se pasaba a dos pueblos para mí en ese momento, insisto. Y de hecho era hueveo entre mis grupos de amigos, pues, weón. Había gente que troleaba a One Piece por eso, pues, weón. Tiraban la talla con unos amigos que cuando salía el opening cantaban las esferas del dragón. Vamos a buscar. Y era como, weón, era troleo. No voy a negar que éramos adolescentes, nuestros primeros 20 años, weón. Era pura talla. Entonces, yo no la vi por muchos años. Por muchos, muchos años. Yo recuperé recién el interés en One Piece. Yo creo que ha sido como 2007-2008. ¿Qué fue lo que te hizo grabar? Les voy a contar exactamente qué, sin dar spoiler. Cuando vi una cierta escena donde Luffy le pone el sombrero de paja a Nami y grita en unas cuestiones de cortos de anime que vi. Dije, bueno, sí, puede que esta cuestión tenga como ese elemento emotivo, interesante, ¿cachai? Porque como les comento yo, bueno, la Pablo sabe, pero te comento, Nemo, que para mí el shonen fue algo que yo pasé muy rápido, muy, muy rápido. En los 90 lo disfruté de caleta y los 80 igual también, pero ya después como que no está ni con. Tenía que ser como las peleas mejor dibujadas de la historia para que me interesara una, la verdad. Entonces no, ya no veía shonen. Pero después me di cuenta que era efectivo de que la serie tenía este elemento emotivo y bien escrito. Y dije, ya puede ser, porque ese era también precisamente el motivo de por qué me encanta tanto Hunter. Yo lo comentaba que Hunter es mi shonen de power levels, si lo quieren llamar así, favorito de mi vida. Y el motivo de por qué es porque se pasó el género del shonen por la raja, weón. Y por eso me gusta tanto Hunter, pero el resto de las cosas como que no las pescaba. Entonces dije, tal vez sea cierto que la serie sí tiene ese elemento. Y yo dije, no, esta weá realmente es muy interesante en ciertas escenas que se los voy a comentar cuando hablemos de los spoilers. Porque tiene que ver con la primera parte de la serie. Sí, bueno. De hecho, ese creo que ocurre, bueno, yo creo que es mejor hablarlo, pero creo que diciéndolo de una manera muy no spoiler, el build-up que tiene para contarte de cada personaje está muy bien pensado, porque yo creo que si pasa así que uno nunca conoce, nunca terminas de conocer a la gente, pero esta es la buena, no la mala. Sí, es bacán. Bueno, también Eso. tengo que agregar también que además de eso también tuvo un poco que ver con los comentarios de mi amigo, que empezó a decir, no, en realidad, yo entiendo, Hayama, que he tenido esa reacción al principio, pero ahora la serie es la zorra, me decían. Ahora, en este momento, la serie es la raja, es un excelente momento para verla, así que sumérgete a la weá. Y dije, ya, bueno, y empecé a verla y dije, no, en realidad está. Al principio fue así. Fue como, no, así está simpática. Después fue como, no, está buena, buena. Después dije, oh, no, creo que ya no me gusta tanto. Y después dije, conche, tu madre, la weá buena. Fue como esa Y fue como reacción. más o menos, ¿qué arcos fue el que te dijo, oh, ah, esta wea buena? Marineford. Marineford, conche tu madre, Que creo que es una respuesta que no weón. le Ya voy, sorprende. ya voy, ya voy, ya Es voy. una respuesta que no le sorprende a nadie, yo creo. Sí, es que fue. Ay, es que no quiero spoilear a la Pau, No, pero porque. a Perdón, grandes es que hay cosas que rasgos siempre son. es la pelea, es una pelea que escaló de algo muy pequeño y se volvió full guerra donde habían muchos personajes involucrados. Sí, la raja. Fue como los Avengers de One Piece. Eso Sí, pasó. así que cuando pasó todo eso lo pasé demasiado bien. Dije, no, en realidad Oda es un excelente mangaka. Sí, en realidad eso fue lo que pasó, fue darme cuenta que este compadre de verdad era real, era legit la wea. Era como, bueno, este compadre de verdad escribe muy bien. Porque, insisto, a mí el tema de las peleas y todo eso me importaba una raja, weón, pero esa estaba hecho de una manera tan bacán frente a los personajes, o sea, lo que yo sentía por ellos, que para mí era maravilloso. Yo siempre he dicho que o sea, lo que marca la diferencia en cosas de acción, esto es una opinión muy personal, por supuesto, pero es que una película, una serie, un anime, una serie de televisión, live action, whatever, puede tener las peleas más charchas del mundo, pero si logran convencerme y que yo me preocupe por el weón que está peleando, ya la hicieron. Porque ahí, Sí. como que vuelvo a repetir lo que dije en el principio, Oda tiene el talento para que te importen los personajes. Claro. Sí. Porque yo he visto weas de que ya después como que me dan los mismos personajes y veo puras peleas y es como, ah, ya, chao, ¿cachai? Pero no, acá John One Piece fue un momento en que yo dije, no, a mí me importa lo que le pasan a estos caros, weón, me caen bien, ¿cachai? Entonces, Sí. eso fue lo bacán que me terminó enganchando en la serie. Y eso, la verdad, no me pasa mucho con el shonen. Y hay gente que me va a decir, pero como Hayama con Naruto pasó lo mismo para mí. Pucha, yo lo he intentado muchas veces y no puedo. No, entiendo perfectamente la serie la gente que creció con esa serie y que fue su primera experiencia de eso, bacán, pero Oda para mí es diferente, bueno. Oda lo da ese toque extra que digo, no, este compadre escribe demasiado bien. Entonces, por eso me enganché y ahí seguí viendo la serie hasta el día de hoy y la encuentro terrible buena. Sí, es que es Oda que tiene el talento para escribir, más hay, y el dibujo se le dio con el tiempo. Porque tú miras ahí los dibujos como son ahora y es como, ah, este weón dibuja la zorra, pero después los primeros dibujos ahí echado, pero al final esa era el ancla que mantenía One Piece y era constantemente bueno, porque uno piensa, no hay arcos malos de One Piece. Hay peores y mejores, como todo, pero no hay malo per se, obvio. Pero Descontado, yo bueno, soy. perdona, ahora que hablamos del anime, obviamente sacando patada en la raja el relleno, obvio. No, sí, hay. Mira, los únicos rellenos que acepto son cuando agregaron capítulos de qué pasa en el barco cuando van entre isla e isla. Como ¡Ay! momentos muy slice of life de los personajes. Son bacanes porque no son historias. Son como. ¿Qué pasa en el barco cuando no estamos de aventuras? Así como momentos muy tranquilos en que nos importan porque nos importan los personajes. Sí, pero igual hay unos rellenos que son pura pelea, entonces igual puede ser Sí. dependiendo de ahí. Pero sí, bueno, como en todo, bueno, a mí me da risa porque el relleno en el shonen, particularmente en el shonen, le ha dado como una mala reputación al concepto de relleno, pero hay otras cosas que sí tienen rellenos buenos, bueno. Así que, bueno, Sí. Hunter tiene relleno bueno. Yo ya lo he comentado mil veces acá Sí, que esos episodios de la prueba del cazador, cuando tienen que sacar ese barco incrustado en la muralla, unos capítulos maravillosos y esos son rellenos, bueno. Es que muy yo no vi Hunter. Hunter 1999 sí, no lo vi. Esa no sale, en la nueva no sale ese episodio. Y, yo, y pucha que lo lamenté, no. Porque ese episodio es maravilloso, weón. Y el que empieza una ship muy importante. Sí, también. Entonces, sí, pero o sea, otra serie. Pero bueno, eso. Yo creo que vamos a pasar a lo técnico, a menos que quiera alguien comentar algo extra. Creo que no, porque nos va a dejar como... que nos va a dejar como hablar con más libertad después de lo técnico. Así que sí. Sí, ¿les parece? Obviamente esto va a ser de la perspectiva completamente de los primeros años. No voy a hablar ni cagando de toda la experiencia técnica de One Piece hasta la fecha, porque si no, estaríamos hasta el cansancio. Pero bueno, quiero conversar que, obviamente, el mangaka maestro de la serie, Eiichiro Oda, tiene 50 años, súper joven el Wampa, más encima le queda un montón de vida y un montón de cosas por hacer. Este compadre es extremadamente talentoso, es un ídolo. Y les quiero comentar un par de detalles de él. Él comentó en una entrevista que decidió hacer mangaka a los 4 años porque no quería tener un trabajo o salario común y corriente. ¿Como yo? No quería tener una pega común y corriente. Él me da risa porque puede sonar un poco ofensivo a algunas personas, pero él usó el término trabajo real. Está bien. Decía, no quiero tener un trabajo real, así que era extremadamente chico y tomó la decisión al tiro de empezar a dibujar y tener estos sueños de ser mangaka. Él tiene dos influencias muy, muy... No, tres en realidad, sí. Son tres influencias muy gigantes para su trabajo, para irse a One Piece. La primera es Dragon Ball, Pogwan. ¿Qué decir, Pogwan? Sí, Pogwan tenía que ser ciego para eso. El Pogwan amaba a Akira Toriyama. Encontraba el dios absoluto, es de estas personas que se vaciló Dragon Ball, pero como latinoamericano, weón. Lloraba cada vez que veía un episodio de Dragon Ball. Ha comentado hasta el cansancio su amor a Toriyama. Cuando falleció Toriyama dijo unas palabras, pero hermosísimas al respecto, que casi me hacen llorar, weón. El compadre, dígame. Iba a decir que, de hecho, Oda empezó a tomarse más descansos del manga por Toriyama, porque ahí le cayó la teja de, si sigo el ritmo que voy, me voy a morir igual que él y no voy a terminar One Piece. Empezó a tomarse algunas semanas de descanso entre capítulos para poder como recargar pilas, pasar tiempo con la familia, estar mejor de salud. Es real eso. A Oda le dio miedo porque podía pasarle a él también. De hecho, no solamente le pasó a Oda, le pasó a muchos otros mangakas. De hecho, nosotros lo comentamos, creo que hace no tanto atrás en el programa, que este miedo también venía un poco generacional, porque Osamu Tezuka también murió más o menos similar, pues. Tezuka murió de pega, sí. De karoshi, como dice la Pau, que le gusta decirlo. Entonces, sí, este compadre toda la vida ha sido fan de Toriyama, lo ama al máximo. El otro influencia, que es curioso, es una serie que yo nunca he visto, de hecho, la cacho solamente de nombre y siempre me llamó la atención, es que era muy fanático de una serie que se llama Vicky el Pirata. ¿El Pirata? Sí, creo que... sí. Vicky el Pirata es una serie sueca, es original de Suecia, es un cómic de un vikingo, de un niño vikingo. Y que en 1972 se adaptó a un anime en Japón por Nippon Animation, que son de estas típicas series que agarraban cuentos de Europa o de Estados Unidos y la adaptaban, como Heidi, como Ana las Tejas Verdes, como un montón de cosas que hemos conversado acá en Otaku no Shoso. Hicieron una adaptación de anime, y es una serie, como, bueno, son vikingos, pero son piratas, ¿cachai? Para él son piratas, a él le encantaba esta serie. Él decía que incluso puede haber sido una cosa un poco como... que no se dio cuenta cuando hacía la historia de One Piece, se basaba mucho en esto y no se daba mucho cuenta, como que era una cuestión media como que estaba oculta en su cerebro. De hecho, quiero decir que Vicky el Pirata la dieron acá, pero la dieron en una época que yo, bueno, creo que si la vieron Cinco Pelagatos, mucho me enteré que la doblaba en latino y que Vicky es Marcela Bordeaux, Conan, detective Conan. Ah, en el doblaje latino. Sí, nunca escuché de esto. Es interesante, ¿no? Como la serie que inspiró a One Piece. Como curioso, ¿no? Sí. Y también la otra serie que le gustaba mucho era Doraemon. Y algunas personas dirán, qué onda, qué curioso. Y él ha comentado en entrevistas que el Gomu Gomu, el hecho de que tengan como todos estos poderes diferentes, viene inspirado de la bolsa mágica y el pocket mágico ahí de Doraemon, pues. Acuérdate que Toranme nacía de todo cuando ayud para ayudar a Nobita. Sí, po. Es que igual es como una línea de pensamiento más que decir que está directamente como relacionado, porque al final eso es realmente como funciona la inspiración, diría. Sí. Porque definitivamente no diría como que este, igual es como... Pero eso, eso. No, sí, me parece bien, y de hecho por eso mismo es que comenté hace un rato que tuvimos un poco ese debate de cuál era como inspiración versus copia en algún momento, que lo conversamos en esos años en los foros, ¿cachai? En este caso, obviamente, para mí es full inspiración, obvio que sí. Este compadre era súper, súper joven, entró al mundo del manga profesional extremadamente chico, era básicamente menor de edad, e hizo su primer trabajo que se llama Wanted, que salió en 1992, y este manga ganó el segundo lugar del Tezuka Award. O sea, algo cachaba este cabro chico. Y, como lo hizo tan bacán, le dieron pega en la Weekly Shonen Jump para ser asistente de varios mangakas. O sea, dibujar cuadros, ayudar a hacer personajes de background, etc. Él trabajó con mucha, mucha gente, y de hecho esta historia es muy famosa y metió ruidos por motivos tal vez un poco penca hace unos años atrás, que muchos se sabe que una de las mayores inspiraciones y legados y amistad de paso es que Oda ama a Nobuhiro Watsuki por Rurouni Kenshin. Él ayudó a hacer cuadros de Rurouni Kenshin, fue asistente de Watsuki. Watsuki y Oda son súper amigos, se querían caleta, sé que... ¿Se acuerdan de Honjo en Rurouni Kenshin? No quiero dar spoilers, la verdad. ¿En qué parte salió Honjo? Uy, bueno, bastante después, pero un personaje un poco inolvidable, la verdad, por un tema de género. Ajá. Ya, listo. Bueno, ese personaje, la idea era de Oda. Entonces tenían una relación muy fuerte. Y bueno, lamentablemente, esto le voy a dar un comentario porque es inevitable, bueno. De hecho, cuando hagamos el episodio de Rurouni Kenshin va a ser como toda una discusión. Pero bueno, ustedes saben lo que pasó con Watsuki, supongo. Entonces, como salió todo este tema de que tenía contenido pornográfico de pedofilia y toda la weá, bla, bla, bla. Incluso yo recuerdo, no me voy a olvidar nunca, que hubo gente que incluso intentó como básicamente funar a Oda porque era su amigo. Bueno, es que quizá Oda ni lo sabía, probablemente. Es que lo que pasa es que hasta este punto Oda nunca ha dicho nada. Es que es mejor que no diga nada. Sí, es que hay gente que le dice, no, tiene que dar una opinión para lavarse las manos por último, y nunca ha dicho nada. Entonces, pasó esa weá, pero digamos que Rurouni Kenshin tuvo una influencia muy, muy grande. Quería comentarlo, porque es inevitable. Siempre sale ese tema cuando hablan de Oda, sí. Bueno, entonces... el otro manga que le gustaba mucho era Jungle No Uya Tarchan, que es una serie que yo solamente conozco porque tiene un juego de Super Nintendo muy bueno. Y tiene un estilo de dibujo que es muy notorio, que también influyó a Oda. Es una cosa media de comedia, gag manga de los 70, así, muy, muy brígido. Bueno, la cosa es que en 1994 Oda sacó otro manga que se llama Monsters, con plural, con una S al final. Y Monsters es una historia de One Piece. Se podría decir que es como, es curioso, es como el spin-off que no es, wey. Porque... Precuela de un personaje que existió en ese mundo y que después aparece en otro arco. En otro arco. Esto salió en 1994. Y esto es interesante, por eso estoy comentando de que este episodio es bacán hacerlo en este punto, porque no sé si supieron, pero anunciaron que era sacar un ONA de Monsters, ahora. ¿El anime? Sí, Monoshino. Sí, ya salió. Ya salió, ¿verdad? Sí, creo que ya salió. Yo no lo he visto. Sí, ya está en Netflix. ¿Tú lo viste? No. Bueno, la cosa es que el personaje tiene una conexión... Voy a decir el nombre nomás porque esto no es spoiler si no tiene contexto, pero esto tiene conexión con Thriller Bark. Sí, porque aparece un personaje que es un zombie y ese zombie es el protagonista de ese spin-off. Exactamente, para que usted sepa, porque ahí se puede adherir a su lectura, slash, cosas que quiera ver de One Piece. Lo hizo en 1994 y después decidió hacer Romance Dawn, que sería básicamente la base absoluta de One Piece, con Luffy y con la proto Nami. Yo no sé, ¿tú has leído este manga, Nemo? No, de hecho, Sí, me van a cosificar por como yo autodominándome, gran fan de One Piece, y de hecho tengo el tomo de Wanted ahí sin leer. No he leído Monsters y no he leído el Romance Dawn tampoco. Ya, pero es lo que chavis. Se cacha, es que es como el one shot que se hizo para como el piloto de la serie. Exactamente, sí, es como Dragon Ball en Dragon Ball. Una cosa más o Sí. menos así. ¿Tú lo has visto, Pau? No, obviamente que no. Bueno, les cuento eso, que tiene Romance Dawn, que aquí es donde nació la idea de One Piece. Ojo, que a pesar de que tiene esta historia, este es como otro universo, ¿cachai? Sale Luffy y todo, pero no tienes que leer ese manga para decir, esto es canon, no, ¿cachai? Es su Ah, propio ya. one shot, y es su propio universo, y chao, cuando él empezó a hacer One Piece, eso se reseteó, básicamente. Sí, porque pensaba que pensando en alguien que hace algo tan largo como que decía, One Piece y es todo, pues no hay más pensar porque es mucha extensión de trabajo también. No, es que además, Sí. no, es que igual hay unos autores que se han embolado con los spin-offs. Saludos a Hokuto no Ken, conche mi madre. Ya. Ah, entonces, sí, pasan. Pero la cosa que sacó Romance Dawn en 1996 lo hizo mientras fue asistente de Watsuki. Y es curioso porque esto, ustedes saben, pues One Piece es absolutamente gigante, enorme, el manga más vendido ever. Y esta historia también es muy conocida de que la Shonen Jump rechazó el manga en tres oportunidades. Dijeron, no, tu hueá vale callar. Este van a estar como, bueno, ¿quién le dijo que no las otras veces? O quizás tuvo que hacer, eso lo necesitó para llegar a reeditarlo a lo que es incluso. Sí, mira, hay una cuñita al respecto. Una de las personas que le dijo que no es nada más y nada menos que Torishima, el editor de Dragon Ball. Oh. Él le dijo que no, y lo dijo no porque lo cortara malo, sino porque él consideraba que la obra se sentía incompleta. Que era una idea que en ese momento Oda, claro, era interesante, pero después decía, ya, ¿y qué se viene después? Ah, es que sí, tal, tengo el final, pero el resto ahí lo voy ideando. Ah, no sé, compadre, como que te falta un poco más así como de saber a dónde vamos. Sí, siento que es algo muy Entonces, si normal era igual. necesario. No, no, nunca va Yo. a tener como una idea bien pulida al principio. Es muy normal que te rechacen tres veces la idea. Sí, bueno, que uno obviamente puede hacer What If y volverse luego con multiverso y pensar cuántas cuevas que habrían sido super mega ultra ahora han sido rechazadas en la vida, vos millones, Pero es weón. que eso es lo que como que hacía falta que le hicieran ese rechazo entonces, Puede ser. porque ser lo que es ahora. Eso. Puede ser. Bueno, la cosa es que Romance Dawn salió y fue lo suficientemente popular para que la aceptaran transformarla en un manga completo en la Shonen Jump. Yo creo que en ese momento fue muy inteligente, porque yo creo que también llegó ese momento en donde la Shonen Jump dijo, conche mi madre, se acabó Dragon Ball, ¿qué hacemos? Bueno, el tema es que One Piece empezó en la Weekly Shonen Jump, salió el 22 de julio de 1997 y se transformó de a poquito, en un éxito para la Shonen Jump. Al punto que, y esto yo es algo que yo me hago responsable porque debía habérselo dicho a la Pau hace semana y se me fue. Mucha gente sabe que el anime empezó en los 90, pero antes de que saliera el anime de TV salió un OVA de One Piece en 1998. De hecho, me lo dijiste hace como 4 horas. Hace 4 horas atrás. Y no le pregunté, oye, Pau, ¿has Sí. visto el OVA? Y fue como, ups, dice, porque dije, ah, es verdad, no le dije, no le pregunté a la Pau. Bueno, shit happens. Sí, ahora estaba complicado también porque era harto que Sí. ahora. ¿Tú lo has Sí. visto, Nemu? Tampoco. Yo lo vi, y esto lo comenté hace muchos años atrás, porque fue uno de los primeros episodios de Attack on Titan. Yo lo vi junto con el de Hunter, porque salió exactamente la misma tirada. El año 98 hicieron un evento que se llama Jump Super Anime Tour. Y junto con el OVA de Hunter salió el OVA de One Piece, pues lo hizo Production IG. Ya. Ah, quizás por eso salieron juntos porque han ya. Makes sense. Y está súper bien animado. Yo, para la gente que no lo ha visto, ya voy a ser ahora como anecdótico. Pero es súper bonito. Es súper, súper, súper bonito. El OVA está hecho por Gorō Taniguchi, que es el compadre que ahora. Bueno, sí, ahora, dejémoslo en ahora. Pero por décadas lleva la batuta de Koji's. Él lo hizo. Okay. O sea, la animación nomás, yo El creo. director. Yo la verdad es que como que hace en este instante para mí es una franquicia que es un misterio para mí cómo funciona. Es que pero además ya, con lo que ha pasado en los últimos años, un poco loco, pero sí. Este OVA está en YouTube y no lo han bajado y es muy probable que nunca lo bajen porque este es el único producto de One Piece animado que no está hecho por la Toei y que Production IG como que dijo que conche mi madre, mejor acá nos lavamos las manos y como que es terreno de nadie. Bueno. Mejor, estoy de acuerdo. Y no ha salido nada, no ha salido un Blu-ray ni una weá, todavía está en calidad DVD antiquísima y es bacán, bueno, yo lo recomiendo, está súper bien animado, es relleno, obviamente no es canon de One Piece ni mucho menos, es muy raro escuchar a los personajes de One Piece con otros seiyus, es muy raro. Oh. Pero ahí está, bueno, después Taniguchi volvería a One Piece para hacer la película One Piece Red, él la haría. Pero yo lo invito cordialmente, es bien interesante, lo más bacán es la animación, bueno, es ver a One Piece con presupuesto de OVA de los 90. Debe ser, es que, como decía, el anime de ahora es paupérrimo. El anime de sí. Y ojo, que ha mejorado harto el último tiempo. Eso es lo chicos, sí, de hecho, como dato rosa, me están diciendo que lea hasta cierta parte y que de ahí me salta el anime porque de ahí está hecho con mucho más cariño. No, es que, lo que pasa es que hay una temporada particular de One Piece entre medio de los 2000 que, oh my god, loco, uff. Es que no sé qué pensar porque me están diciendo que está uff a siendo que ya la primera temporada la encuentro muy potada. Así no, como no, pero esa temporada está en otro nivel. Es la famosa temporada que tiene esa famosa imagen de que sale solo dos veces repetido en un cuadro. Es que oh, qué vergüenza. Es una temporada bien qué particular. Qué vergüenza. Pero eso, es re bonito, Loba, yo lo recomiendo, es súper, súper interesante. No, la trama no le llama la atención ni mucho menos, pero es un artefacto de su época muy bacán, para lo menos para mí. Hasta que al fin tomaron la decisión de hacer la serie de televisión, porque el manga le empezó a ir muy bien. La agarraron a Toei, la gente que hace el anime del por mayor, ustedes lo saben. Y el 20 de octubre de 1999 en Fuji TV a las 7 de la tarde salió la serie. En el mismo horario que Dragon Ball Z. Hace rato que ya terminó GT, creo, si no recuerdo. Sí, creo que sí. Creo que sí puedo estar equivocado. Alguien me lo puede corregir, pero andaba por ahí. Y quiero comentar que en este momento, siendo febrero del año 2025, One Piece lleva 1122 episodios. Y cachai que ahora, en este momento, al momento de grabar esto, está en hiatus, el primer como hiatus largo que ha tenido la serie. Sí, brígido. Es que bueno. Por eso también me mandaron ahora a leer el manga para que aproveche el hiatus. ¿Sí? Sí, porque lo que se viene, se viene. Insistimos, se supone que es la recta final de One Piece, entonces. No, es que dijeron que y querían tomarse el tiempo para animar esta parte que se viene con cariño, con tiempo y no matar a sus animadores. Sí, bueno, tú cachai. Qué bacán eso. Sí, qué bacán eso. Sobre todo escucharlo de la Toei es raro. Sí, es que ya se dieron cuenta de la importancia que tiene One Piece como a nivel social, generacional, fenómeno cultural y ya los japoneses son muy de expectativas y querer cómo cumplirlas. Además que ahora es un producto internacional al 100%. Sí, pues ya cacharon que tienen que... estoy pensando cuál fue el antes y el después de que dijeron ya, ¿sabes qué? Subámosle un cacho de animación, no hagamos fábricas al picho. Yo te puedo decir un momento, yo sé cuál es. Yo podría poner las manos al fuego en decir cuál es. No tengo fuentes, pero podría asegurar que eso, man. Fue el 2022, la pandemia. Guano, sí. En Guano dijeron, aquí nos ponemos las pilas. ¿Sabes por qué? Eso a mí me dijeron que lo viera desde Guano. Así me dijeron, ve el anime desde Guano, me dijeron eso. No, el que te dijo esa weá está súper equivocado. Y me voy a agarrar a combos con él. ¿Qué? ¿Por qué? Me voy a agarrar a combos con esa persona, dame su nombre y teléfono. Pero quiero saber por qué. Spoiler. Sí, yo creo que ya sabes quién es, pero igual después lo conversamos porque me da curiosidad. Es que todo el mundo tiene opiniones diferentes. Tengo amigos que dicen, no, los power levels se fueron a la chucha, estoy decepcionado, etcétera. Y hay gente que siempre ha estado como constante alrededor, a pesar de sus opiniones, que es con puta la wea. Y eso, así que quiero saberlo porque me da curiosidad, porque es bacán que una serie genere tantas opiniones diferentes. Yo lo valoro mucho, me gusta mucho eso. Es Eso. que ese arco, aparte de que fue como tiseado durante toda la serie, de que, está esta isla, se viene esta isla, es una de las peleas más importantes que ha tenido Luffy. Sí. De hecho, Y debo también. decir que era un spoiler casi imposible de evitar en redes sociales. Sí, pues. O sea, también es cuando ya todas las teorías empiezan a concretarse en ese arco. Para Como bien, muchas cosas que había planteado Oda, así como pistas pequeñas o pequeños tidbits de información, empiezan a cobrar sentido a partir de ese arco. sí, bueno, lo Llegar a ese arco empezó desde este punto medio del que estamos hablando, que no vamos a spoilear. Desde ese punto empezó como el preámbulo de lo que llevó a esa pelea. Sí. Yo prefiero que lo dijéramos hasta ahí nomás porque ahí vamos a Sí, romper las expectativas de sí. algunas personas, pero subió mucho la calidad del anime. De hecho, yo me acuerdo que esta cuestión fue como comentadísima en Estados Unidos porque Netflix reveló que One Piece en un momento había superado en visita, en clics de la serie a Stranger Things. Y cuando pasó eso, como que incluso en Japón empezaron a preocuparse un poco más de la calidad de la wea. Pero sí, la pandemia tuvo igual un golpe bien duro para bien, positivo, a la producción de anime. Sí. Pero bueno, eso, llevamos 1122 episodios aquí cuando estamos haciendo este episodio tan gracioso. Y el anime fue un tremendo éxito en Japón. Es que siento que, esta es mi opinión de ese momento, de lo que he leído en fuentes japonesas por sobre todo, pero en un principio, por favor, que se entienda, estoy hablando de 1999 y principios de los 2000, da la sensación que el target era incluso un poquito menor que lo que uno pensaba al lado de Naruto y Bleach. Te da la sensación de que Naruto y Bleach era como Sí. un poquito mayor y que One Piece era un poquito menor en ese momento. Sí. Es que a mí siempre me dio la impresión de que Naruto y Bleach estaban corriendo un sprint y One Piece una maratón. Sí, bueno, igual digamos de que Naruto es re larga, sí, pero te entiendo como en el concepto, sí. Digo, porque ellos fueron como igual popularidades explosivas, pero momentáneas. En cambio, One Piece se mantuvo O sea, bueno, y solamente fue escalando. igual digamos en defensa de Naruto, que Naruto terminó hace muchísimos años. Entonces, claro, se entiende, Sí. pero Bleach, ¿qué decir, pues? Es que lo que puedo ver es que a mí me pasó que yo tanto Naruto como Bleach las leí muchos años, hasta que un momento fue como, ¿sabes qué? Valís callampa, y lo dropié y nunca más volví a ninguna de las dos series. En cambio, me di cuenta que la gente que entra a One Piece, si es que de verdad le llega a gustar, nunca la deja del todo, jamás la abandona del todo. Igual yo conozco gente así que, weón, piedra así con el pecho rompiéndose con sangre de que Naruto es la mejor weá de la vida, así que no quiero meterme en ese debate, pero Y yo no estoy haciendo una comparativa de eso, solamente digo que cuando alguien entra a One Piece, normalmente llega a ese tipo de constancia, como sí. dentro de Es que a diferencia de estos eso. dos chonen, es que. ¿Cómo se llaman los autores de Bleach y Naruto? El Tito Tito, Tito Hugo y. y el Tito. El Tito, el buen Tito y el. Ay, este otro pelmazo. Ay, ¿cómo se llama el Y. de One Piece? Es Perdón, Kishimoto, ¿no? no, no. Kishimoto, el de Kishimoto, Naruto, sí. ya. Kishimoto, Ya, sí. Kishimoto, sí. Ya, Mm. porque Kubo y Kishimoto. Ah, creo que si no estoy equivocada, en entrevistas revelaron de que se les ocurría el plot semana a semana. No tenían como un roadmap de lo que querían hacer o contar con sus historias. En cambio, Oda sí. Eso Puede era ser. algo que me acuerdo que lo mencionaban Caleta en Bakuman y que se daba como en cosas que era esta idea de que los hueones se hablaba de esto de tener el control de tu contrato. Sí. Que se decía que en el fondo muchos mangakas se ven obligados, que eso es súper, súper obvio con Bleach, sin entrar en muchos detalles, pero para mí fue súper obvio que lo obligaron a continuar algo que para él debería haber terminado en ahí. ¿Dónde está? En cierta parte. Soul Y todos Society. sabemos cuál es esa parte. Bleach era Soul Society nada más, no era más que Eso. eso. Yo nunca vi. Para mí, Bleach terminó en Soul Society. Qué buen anime. Qué bueno que no siguió. Qué buen mono chino. Sí, no, yo soy de una opinión Sí, moderadamente bueno, me similar. pareció. Sí. Pero bueno, no, de verdad no quiero entrar a esa guerra, porque usted está en su derecho de que le guste cualquier cosa, pero a lo que voy con esto es que One Piece obviamente tiene esta ventaja de que no ha terminado, entonces agarra generaciones completas de gente que la ha seguido viendo. Pero al final lo que quiero conversar de esto es que One Piece atrapó mucho a ese público como mochón en medio inocentón de entre 7 a 12 años diciendo, sí, las aventuras de Luffy, ¿cachai? Como que era. Al principio una cosa de gente que de verdad la vio muy muy chico y se fue formando de a poquito esta popularidad, pero la verdad es que el anime despegó muy bien, despegó bastante bien de cierta manera. Quiero comentar que de hecho hubo un momento al principio que la única serie de Fuji TV que la superaba en rating era Pokémon. Oh, eso es harto Escaleta, decir, la sí, verdad. superó a Doremi, por ejemplo, en rating. Bueno, debo decir que en este momento es en Fuji TV, ¿no? Anime y serie de anime en general de Fuji TV. El tercer show de anime más largo que han tenido en su existencia, porque los primeros son Sasae-san y Chibaruko-chan, pues, obvio. Que esa weá es como decir, lo único que le gana son como los Simpsons y los Venegas, sí. Entonces, sí, está eso. Quiero comentar para la gente que tiene como estos choques generacionales, weón, es que el 31 de octubre de 2004 es el momento donde One Piece salta al HD. O sea que quería saberlo, weón, ahí del 4-3. Así que les quiero comentar un poco de la gente que participó en ella, ¿les parece? Weón, hasta este punto One Piece ha tenido 10 directores. 10. Mucha Dale, gente, Dios. son muchos años, esto es completamente entendible. Sin embargo, para lo que estamos hablando el día de hoy, el primer director de One Piece es Konosuke Uda, compadre. Una persona muy querida de la industria del anime, un director bastante querido que tiene unas cosas bien bacanas. De hecho, ahora está con mucha pega y voy a comentar por qué. Él actualmente trabaja en MAPPA, está completamente metido ahí en MAPPITA. Y él entró en los años 80 a la industria de anime, siendo parte del equipo que hizo Transformers, la película, conchimadre. Ah, pero weón. Película esa que Chu. yo creo que el otro día lo estaba pensando y dije, no, si tenemos que hablar, la nota con el show, para un día. Peliculaza, Me parece Transformers, la película. ¡Mua! Weón, el único mono chino que tiene a Orson Welles, po, weón. Así de pro la weá. Yo no la he visto, pero yo sé que es legendaria. Esto es lo Te que va a les puedo gustar, decir. te va a gustar. Es la vamos a ochentar el universo y por eso la lleva. Es terrible buena. Y durante todo este tiempo que trabajó en varias cosas de anime, conoció a Junichi Sato, a mi querido, a mi gran Junichi Sato, director de Sailor Moon, que le dijo, compadre, usted trabaja bastante bien, venga a trabajar conmigo. Y lo transformó en uno de sus discípulos, en uno de sus protegí. Por ejemplo, estaba exactamente en la misma mesa con Kunihiro Ikuhara. Ese tipo de gente dibujando al lado. Y trabajó en Sailor Moon, fue director de episodios, hizo varios, trabajó hasta Sailor Moon Super S, y después se retiró para hacer otras producciones. Y este compadre es famoso por las siguientes cosas. Primero porque hizo One Piece, pues bueno, o sea, please, bitch, please, ¿cachai? Primera temporada, increíble. Hizo Galaxy Express 999, Eternal Fantasy, peliculaza. Hizo una serie que es para maravillosa para mí, fue director de la hermosa Lovely Complex. Tremenda. Tremenda, sí. Y actualmente está con mucha pega porque este caballero en este instante es el director del remake de Ranma y medio. Bacán, ¿no? Sí. Él comentó en una entrevista que dijo que su tipo de serie que siempre entra a dirigir son series que los personajes tienen una relación muy, muy especial con tanto con su familia como con su niñez y sus amigos. Dice que esas son las series que más le llegan y por eso quería trabajar en ellas. Dijo que fue algo que aprendió viendo Ana de las Tejas Verdes de Isao Takahata. Tremendo. Esta serie fue planificada por Yoshihiro Suzuki, que de hecho es el compadre que usa la plata para hacer Den Xiao Toco. Tremendo. Qué gran drama y gran que esas películas chistosas. Qué gran dorada, Sí, weón. tremendo. Basado en hechos reales, fama encima, ni más ni menos. Sí, Así que, encima. qué maravilloso. El diseño de personaje que le tocó una pega bien dura a Noboru Koizumi, este compadre comentó en entrevistas que el tema de adaptar la obra de Oda al anime sabía desde el día uno que iba a ser controversial. Era algo muy cartoon y que era muy difícil de adaptar al anime. Y bueno, todo eso sumado al presupuesto clásico de Toei, bueno, era una pega difícil, la verdad. Que siempre lo ha dicho, una pega muy complicada. Uh-huh. Él hizo los diseños hasta el episodio 425. Así que trabajó caleta. Uh-huh. Este compadre fue el director de animación de Nadia. Bueno, era amigo de, adivinen, fue el infaltable de este podcast, don Hideaki Anno. Nunca nos salvamos de él. Es que nunca nos salvamos de él, Nemo, nunca, jamás. Siempre hablamos de Hideaki Anno. Siempre hablamos de Hideaki Anno. Sí, un gran susto. También fue director de animación de Beta X, que la dieron acá en Chilito, para la gente que se acuerda. Fue el director de animación de Dragon Ball GT, así que ya tenía un poco de pega en el sentido del shonen. Y este compadre se retiró a principios de los 2000 por exceso de pega. Dijo simplemente, no puedo más con esto. Sí. Oh, imagínate, lo respeto demasiado. Imagínate tener las lucas de One Piece y decir, no, me puedo el cuerpo. Esto, perdón, ¿cuál año fue? Esto fue a mediados de los 2000 cuando se retiró. Fue el episodio 425, así que tiene que ser mediados de los 2000. Eso ya fue Water 7, una cosa. Sí, porque igual es notorio de que hay cambios de diseño de personaje. Bueno, muy notorio en el anime. Sí, es que, sí, de hecho, ahí es cuando me dejaron de gustar un poco los diseños del anime. Que se veían un poco más flojos, de hecho. Sí, es posible que sí. El director de animación es Kazuya Hisada, que trabajó una gran parte de su tiempo en Dragon Ball. Obviamente le dijeron, amigo, te necesitamos. Te necesitamos desde este momento. De hecho, cuando Noboru Koizumi quiso irse, a él le pasaron el seto de diseño de personaje. Sí, de hecho ahí se nota como un gran cambio de diseño de personajes, que se ve como un poco más estilizado incluso. Sí, sí, aún más todavía son más flacos los monos incluso. Sí, pero... Sí, de hecho me acuerdo que... Creo que de hecho fue en el arco de Amazon Lily. Es que, por ahí, es que además los personajes creo que necesitaban a una persona tal vez incluso diferente. Que Oda igual había cambiado un poco su estilo también. Si va evolucionando el caballero con el tiempo. Sí, pero siento que... ponte tú, la animación de el diseño de personajes de cuando se nota el cambio, como que no le hacía justicia a lo que era... El estilo dibujo de Oda en ese tiempo. Sí, que ya estaban full animal por mayor ya, en ese momento. Sí, la weá bien floja, te ponían a la boa, la mujer más hermosa del mundo, y yo decía, ¿dónde? Sí, apuntáis con el dedo y decía, ¿dónde? Ahí no está. No, sí, es verdad, un cambio ahí notorio. Quiero comentar que la maravillosa banda sonora de One Piece, que me encanta, una de las cosas que siempre salvo el anime, está hecho por... Un de la casa de Otaku no Yosuko, un grande, un querido, Don Kohei Tanaka. Yay, grande Kohei Tanaka, qué grande. Tengo que comentarte que yo y la Pau siempre le mandamos saludos porque nos hizo el tema de Otaku no Yosuko. Ah, qué gran sujeto, manda el saludo. Nos hizo el opening de Otaku no Yosuko. No lo sabe, pero ahora lo sabe, supongo. Sí. Ay, yo que a usted le invito un choripán, una cosa así. Sí, cuando venga para acá le invitamos un completito y no estaría malo. Pero sí. Bueno, él hizo la música de One Piece junto con Shiro Hamaguchi. Bueno, Kohei Tanaka, qué decir, pues, gigante, ha hecho música de anime, pero bueno, por millones. Y me encanta el compadre, seco. Tiene como esta cosa media... como Broadway, de hacer música, esta weá que tiene que ser así como, weón, los violines sonando a todo chancho, weón, así, le gusta mucho como la cosa media así pomposa en la música, weón, sí. Y en One Piece es notorio, un soundtrack súper bueno, súper retro, weón, incluso cuando salió, en una época en que yo ya estaba empezando a acostumbrarme que las bandas sonoras de anime iban a ser electrónica y la weá así, esta weá es como anime de los 70 casi, así, weón, pura música con orquesta, weón. ¿Te gusta la música de One Piece, Nemo? Sí, es que siento que es muy icónico el soundtrack. Y me gusta mucho el uso de violines en el soundtrack. ¿No es cierto? Porque siento, es que siento que es muy de pirata. Sí. Como eso de instrumentos como de cuerdas, de madera. Creo que muy propio del género. Sí, es hermoso. Me gusta calentar la pega. Sí. Y bueno, Shiro Hamaguchi, él ayuda a hacer todo el tema de la orquestación, o sea, él trabaja en la orquesta, él de hecho era parte de la banda de Tanaka y dijo, compadre, te necesito porque estoy bacán para hacer arrange. Shiro Hamaguchi es una persona que en anime, bueno, por One Piece es famoso, sin embargo, ahí saludo a toda la gente de Gamer Café, por cierto, es mucho más famoso el nombre en el tema de videojuegos, porque este compadre ha trabajado una larga, larga trayectoria con Nobuo Uematsu en Final Fantasy. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, porque fue hace muchos años, pero acá en Chile, en el Movistar Arena, se hizo el Distant Wars Final Fantasy, que era la esto como orquesta de Final Fantasy. No sé si supieron. No tuve idea. Fue en el Movistar Arena, yo fui, y si usted lo pasó bien, si fue de esas personas que fue, dijo, ¡ay, qué bonito quedó todo! Tiene que agradecerle a este caballero. Él es el que hace los arreglos. Bueno, otros temas re famosos de él para Final Fantasy, si usted no lo cacha, él fue el que orquestó Liberty Fatality, el opening de Final 8, el Fitos, Pino Seca, y lo va con la orquesta de fondo. Hizo la orquesta en Eyes of Me, con Fate Wong ahí, clásico de Final Fantasy 8. Y entre cosas de anime también hizo Amiga Misama del 2005, la serie de televisión. Hizo la música de Rosario Más Vampire, también un soundtrack bien bacán según yo. Hizo la música de Christian Panzer. Y aquí yo y la Pau nos abrazamos. Hizo la música de Shirobako. ¡Qué buena Shirobako! Sí, ¿no es cierto? Tremendo. Creo que eres la primera persona que tenemos en el pod que conoce Shirobako sin que le digamos Shirobako. ¿Qué es? Yo digo que esa gente tiene. Le falta calle. Es bacán, Shirobako, hermoso. Quiero decir que el hermoso, el maravilloso opening, We Are, qué grande, weón. Está interpretado por el tío Hiroshi Kitadani, weón. Ay, un grande Kitadani, porque, dato curioso, el opening actual de One Piece, el del arco más reciente, está Kitadani. Así y es. Se siente tan bacán, porque es como ese feeling de los primeros openings, y más como muy nostálgicos, pero con el toque moderno y la emoción que requiere el momento que lleva el manga, perdón, el anime. ¿Sí? Así que, sí, y también ahí de la mano de una de las nuevas directoras de One Piece. Además, sí, sí, no, sí, en ese sentido, el caballero. Mira, este compadre es seco, es obvio que es de una escuela. Muy como de anime, casi super robot, weón. De hecho, yo me acuerdo chistosamente que no era su género predilecto ni favorito, ni mucho menos. Pero le mando saludos a todos los gordos ebrios sin polera de la época que decían: no, si lo ven de One Piece es terrible bueno, compadre. Es terrible bueno. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu setentero, ochentero del anime, como está diciendo esto que dice en el título de la serie, en la letra, este compadre con toda la emoción, con toda la garra cantando el tema, no por nada, está tan Jump Project, po, bueno, o sea, por favor, po. Entonces, el loco es muy, muy seco. Este opening salió hasta el episodio 47, sin embargo, es ultra, super, ultra, mega, hiper legendario, todo el mundo se acuerda de él. Es que se volvió muy icónico porque lo que me gusta mucho de ese opening es ese como feeling de estamos iniciando una gran aventura. Y desde y tiene como cierta inocencia esa, el opening, así decirlo. Sí. Pero como que dan muchas ganas, como que te llena de mucha energía ese opening, porque es como, bueno, aquí nos... Soy Iñaki Godoy, esta es la aventura de unas piratas que están en la aventura de sus vidas y bla, bla. Es verdad, es que por eso lo decía, es un opening que era vieja escuela en ese momento. Es un chalaje chalá, básicamente. Este opening representativo que tiene ese espíritu muy antiguo de anime, que es muy rico hasta el día de hoy. Bueno, de hecho, a Kitani lo vi hace muy poco porque salió en The First Take, ese canal de YouTube. ¡Ay, sí! Porque está cantando el opening nuevo, ¿cómo se llamaba? Ay, no sé, te pido disculpas, no sé cómo se llama. As, se llama As. As. Y es bacán porque es como un guiño a We Are. Sí, totalmente. No, y que sé que esto no tiene que ver con el día de hoy, no es spoiler, solamente diré una cuestión de contexto del momento, pero cuando salió We Go, bueno, creo que no me había emocionado en un opening tanto en mi vida, bueno, no, bueno. Y es que siento que, de hecho, trajeron a serie con el We Are, We Go y Us, están marcando la serie en mijitos importantes. Sí, completamente. Sí. Es que es como, weón, esta weá así va. Así, cuando salió We Go, casi lloro. Ha sido el opening que más me han movido así emocionalmente en mi vida. Weón. Muy bacán We Go. Es muy lindo. Es que además el espíritu del primer opening, pues, weón, era como nostálgico en ese momento. Entonces, para mí fue la raja, pero We Are en la zorra. Tremendo opening. Sí. Muy, insisto, muy vieja escuela, por eso es muy disfrutable para mí. Incluso había gente, yo me acuerdo perfectamente, que decían de que no, es que a mí ahora en ese momento ya estaba esta generación de personas que decían no, ay, me gusta que salga Lear Kenciel cantando el opening de Mis Monos Chinos. Entonces como que era una cosa media antigua, ya en ese momento era un grupo de otaku y para mí era como mantener un legado de openings. Sí. Quiero decir como dato rosa que Lear Kenciel canta uno de los openings de Beyblade así reciente y me dejó peinada para atrás esa cuestión. Que yo creo que eso no lo esperaba. Que yo creo que los caballeros ya como se acercan y dicen ya, ¿qué hay? ¿Qué hay? Ah, ya, Beyblade, buena, buenas. Ya nomás, saca la guitarra. Sí, de decir que es tremendo tema a todo esto. Bueno, Jairo es el tremendo tema. Jairo comentó públicamente de que la banda existe única y exclusivamente por plata, güey. Ah, sí, tiene todo el sentido. Si tocan como una vez al año nomás, no sé si hay tour, probablemente no, lo sabríamos. Particularmente este país lo sabría si hubiese un tour. Uf. Creo yo. Ese es como. ¿Cómo decirlo? Sería como el gran momento de romper un sueño otaku retro chileno gigante, bueno, que vengan los buenos para acá, pero no va a pasar nunca ya, güey. Sí. Bueno. No, tengo unos amigos que fueron a un concierto, creo que en Yokohama, o puta, alguna región del norte de Japón, cuando fueron para allá, y lo primero que les dije, felicidades, han cumplido el sueño de 99.9 otaku de Chile. Sí, otakus de Chile, eso, que cumplieron el sueño del 99.9% de los otakus de Chile. Ah, sí, al final llegó un punto en que la gente dijo, pico, tengo que ir yo a Japón, no hay otra manera nomás, es lo único que hay que hacer con el Lear Kenciel. Pero... No van a venir, voy yo. Me acaban de recordar que se desbandó... Pillows. Sí. Yo, ¿sabes qué, Pau? Chistosamente, uno de los podcasts que nos va a tocar pronto no está con eso, va a tener que hablar de todo eso. Ay, verdad. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Así que ahí les puedo describir. Una de mis karmas más grandes es que en Nueva York hubo un concierto de un tour muy chico que hizo de Pillows en Estados Unidos y yo no sé por qué no sabía y fue la oportunidad de mi vida porque era cerca de donde estudiaba y no fui porque no sabía. Y no puedo. Bueno, Shinichi Watanabe vino a Chile, yo no sabía, me enteré el día mismo. Saludos. Son cosas que pasan. Bueno, al fin de cuentas, todas estas conversaciones, porque este opening es vieja escuela, a cagar. Sí. Al máximo, es tremendo, maravilloso. También tengo que comentar que el ending se llama Memories. Está cantado por Makio Tsuki. Y de hecho, también supe que cantó un ending que, como estaba atrasado por un poquito con One Piece, cantó uno que se llama Dear Sunrise 2024. Y caché que igual después de cierto punto dejaron de haber endings en One Piece. Sí, es que era como ya, tira la trama. Sí, porque ya están muy, ya tenemos que seguir, y incluso aparte de que ya se gastan como 5 minutos en recaps. Sí, era demasiado. Pero ahí están los dos temas clásicos, y de como de toda esta época, sí, We Are es mi tema favorito, man. Sí, así de los primeros 3, 4 años de One Piece lo es, man. De ahí después viene Bon Voyage, me gusta que era ese tema. Sí. Había también uno que era como para. Sí, es que, bueno, hasta el Detective Conan han salido en temas de para de la época. Sí. Así que. Sí. Mi favorito es As en este momento. De hecho, dato curioso, mi Spotify Rap. Adivina qué canción me salió la que más escuché este año. Muy bien. Bacán. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Sí, bueno, mi tema favorito de One Piece Ever es We Go. We Go es. Bueno, me dan ganas de abrazar a la gente cuando estoy ahí escuchando la web. Escucha, lo envidio porque yo quiero esa emoción y yo creo que nunca la voy a tener esa emoción. Yo creo que sí, vamos a llegar a ese punto. Yo creo que sí. Sí. No creo que vaya a ver el anime. Tengo como que no me da la vida en este instante. Podemos hablar un poco de eso de ahí, porque hay opciones. Hay opciones. Pero... Yo tengo la técnica suprema para ver el anime. Yo creo que hablamos de ahí. Un poquito. Yo quiero hablar de ahí. Quiero decir lo último de esta. Quiero hablar un poquito de los seiyus. De los seiyuu de One Piece. Sí, señor. Bueno, quiero decir que Monkey D. Luffy está interpretado por la tía Mayumi Tanaka. ¡Qué grande la tía Tanaka! Yo siempre digo que fue como una suerte de justicia divina, porque bueno, antes de eso, uno de sus papeles más grandes que era Krillin en Dragon Ball. ¡No! Pobrecito. Entonces imagínate saltar de Krillin a Luffy, güey. Bien, es que es como lo que suele pasar de repente con los seiyuu, que te partís con papeles secundarios y después dices, no, ¿y sabes qué? ¿Por qué no sientes protagonista? Sí, sí, es que es como saltar de, como en la misma serie había sido como saltar a Goku, básicamente. Entonces, sí. fue un salto muy grande. Quizás en ese momento nadie sabía lo grande que iba a ser One Piece. No, eso es algo que podemos conversar así muy extenso al final. Yo creo que nadie da un peso de que la wea llegara a ser lo que fue. No, para nada. A lo que es. A lo que es, sí, exactamente. Bueno, su papel más grande es Krillin, pero también tiene un papel súper gigante. Nosotros acá lo conversamos, no está conocido en su momento, que es Pazu, el Laputa, el protagonista de Laputa. Ay, ¿verdad? Sí, de hecho, se reconocía un poquito, pero con el tono. Un poquito. Pero es una cadencia absolutamente diferente. Pero cuando gritaba, cuando se daba los gritos así como shonen en la película, igual se notaba un poquito que era ella, un poquito. Uh-huh. Creo que era alguien que sepa gritar así. Sí. Tendré que ver de nuevo la película. Tremenda, maravillosa película. Otro papel importante que tiene es que Wataru. Es Kirimaru en Ninja Rattaro. Kirimaru, weón. Qué grande, weón. Es Kana Kirishima en Sakura Wars. Es Ryosuke Fujitani en Urusei Yatsura. Y es Koenma en Yu Yu Hakusho. Entre otros. Tremendo. Increíble. Después está la tía Nami, grande Nami, personaje femenino pero maravilloso en One Piece, que está interpretado por Akemi Okamura. Nosotros la primera vez lo comentamos porque era Fio en Porco Rosso. No me acordaba. Bueno, no es una novedad que no me acuerde, pero eso no me acordaba. Era Fio, es que igual además el capítulo de Porco Rosso fue hace tiempo, así que... Está bien. Y la última vez que hablamos de ella es porque era Nokoro y Monoyama en Clam School Detectives. Era uno de los pendejos. No iba a recordar mucho eso porque, bueno, los que escucharon ese podcast saben. Fue un capítulo que, Flo, para que sepa, no... Básicamente no recomendamos Clam School Detectives, básicamente. No, es una serie muy buena, que digamos, la verdad. Tengo opiniones de Clamp, pero está bien. ¿Sí? Estamos hablando de One Piece. Lo estábamos haciendo para platinarnos, Clamp. Así que... eso. El otro papel super bacán, y que hablando de, porque lo mencionamos hace poquito, es que también era Risa Koizumi en Lovely Complex. Oh. Sí. Sí, ahora que lo pienso, sí. Sí, mujeres altas. Sí. Y que también era Beldandy en las Mini Godes de Amegami-sama, las chiquititas. Y quiero comentar algo, que esto es para los viejos cochinos noventeros, lo tengo que comentar porque dije, no lo he comentado nunca en ningún episodio tan conocido, y dije, ¿sabes qué? Lo voy a comentar ahora. Me enteré hace poquito y no sabía que Akemi Okamura es una de las cabras que sale en Oyenki Clinic, una película, uno ova hentai, que son muy recordados, muy recordados, muy queridos en la círculo otaku acá en los 90, porque todo el mundo se acuerda que el protagonista, que era el compadre que hacía su pega, su pene hablaba y tenía carita. Oh. Un clásico de ayer y hoy. Y ahí está Akemi Okamura. ¡Oh, Genki Clinic! ¿O Genki Clinic? ¿Están en un hospital, po? Está con las enfermeras, Pau. Sí, pero... Y cuando busques fotos del amigo... Va a encontrar ahí el protagonista. No, verdadero protagonista. No va a pasar. No. voy a decir que es inolvidable. No lo voy a negar. Por decirlo menos. Roronoa Zoro. Está interpretado por el tío Kazuya Nakai. Que, bueno, este compadre tiene 1,000 millones de papeles de sello. Es un compadre, pero con un currículum extremadamente prolífero de monos chinos. Tremendo. Creo que la primera vez que yo lo vi en un mono chino es porque era Mugen en Samurai Champloo. Me parece muy bien. Hablando de Samurai, sí. Por cierto. Entre los papeles famosos que tiene es que es Toshiro Hijikata en Gintama, que lleva 4 millones de juegos haciendo Adate de Masamune en Senku Kubasara, que era Kokuto en Bleach, por cierto, ahora que lo mencionamos. Y quiero mencionar una weá que es media under, pero para mí inevitable, weón. Él hace a un personaje que se llama Dylan en los Shining, en la serie de RPGs de Sega. Y el mono es Zoro, weón. Es literalmente Zoro, no en diseño, pero un pirata, pelea con dos espadas, y es él. Y le dijeron así como, oye, te queremos para que hagáis a Zoro. Ya, pero voy a forzar un poco la voz. No, no, no, no, no, no. A la misma voz de Zoro, es el mismo mono, weón. Me da mucha risa cuando lo veo, weón. Que digo, weón, fue como, le pidieron, haz Zoro, weón. Pero él ya era Zoro, solo que no lo sabía. Claro. No, pero él es como perfil de soy un buen brillo. ¿Te gusta Zoro la voz? La voz, la voz. Dejémoslo por ahora, la voz. Sí, la voz. De hecho, estoy acá como viendo qué papeles ha hecho y este buen. Ha hecho como caleta de personajes que me gusta de videojuegos también, porque tú, el Shinjiro de Persona 3, el Mondo de Se Danganronpa, hacen atacar en ropa, y sí. es el protagonista de Ghost of Ghost of Tsushima. Tsushima, sí, le Qué buen pone. juego, weón. Sí, le pone harto. Bueno, vos estás diciendo que tiene 1000 papeles. De hecho, probablemente, tal vez su favorito no lo hayamos mencionado, porque el caballero es así de grande. Tengo que decir que Sanji está interpretado por Hiroaki Hirata, Ay. uno de los compadres más abusados por Fuyoshi de todos los tiempos. Weón, yo venía a decir que él es como mi crush en voces. Es que bueno, tiene una voz ahí. Ahí va a hablar un poco de Sanji cuando le hablo de spoiler, pero bueno, la voz inconfundible del tío Nakai, no, perdón, del tío Hirata, un tremendo. Hiroki Hirata es famoso también porque hizo a Leomon en Digimon. Leomon, pues bueno. A Leomón. Soikotsu Inuyasha hizo a Genma Shiranui en Naruto Shippuden, y es Vergil en la versión japonesa de Devil May Cry. ¿Qué Los tal? puros caballeros como Washita Daddy. de la Es que él es la voz de Pero Daddy. creo que es una manera de ponerlo, no lo he pensado así. Un Daddy. Un Ponte Daddy. tú. Este weón le puso la voz al Kotetsu de Tiger and Bunny y ese weón yo derivo, pero es que ve un Oh, enamoramiento no sí. sano de este weón. Es que además creo que cae como en esa línea de personaje que es como este hombre como compuesto y adulto, pero que se le pasan puras weas, po. Y pues como el adulto simpaticón igual. Yo voy a subrayar, Sí. además, que tiene que incluso aparecer de manera tránfuga y oculta en un trillón de otomes, weón. Sí. ¿Sabían que también le hace la Sí. voz a Karu, el pájaro de Vivi? El pájaro, el chocó. Igual chocobo de Vivi le hace la voz. Ah, sí, me imagino. Yo creo que Sí. dijeron como, oye, se nos olvidó contratar al men que hace esta weá. Él dijo, oye, oh, siempre quería ser un pájaro, puedo ser el pájaro. Quería ser el pájaro, Nosotros sí, quiero ser el acá hemos pájaro. hablado de sellos famosos haciendo guaguas, wey, bebés, wey. Así Sí. que puede pasar. Y también tiene una carrera súper gigante en doblaje en Japón. Sé que es la voz oficial de Johnny Depp allá en Japón. ¿En serio? Hablando de piratas. Sí, hablando de piratas, sí, pum. Hablando de piratas. Ahora Nemo va a correr a buscar Piratas del Caribe con Japón. Obvio. Mira, Más igual acá. yo Más acá. odio Piratas del Caribe con el alma. Pero ahora puede que Pero cambie. puede que cambie de opinión. Puede que cambie de opinión, who knows. Quiero comentar también que Usopp pues, está hecho por el tío Kabe Yamaguchi. Qué grande, weón. Una cosa tan inusual, supongo, en él, weón. Bueno, Kabe Yamaguchi, ustedes saben, por Ranma, Inuyasha, esa voz inconfundible, weón. Uno de los sellos más grandes de Japón actualmente. Y que en general siempre ha hecho como estos personajes de shonen medio cuáticos. Y dijeron, amigo, quería ser Usopp. Por supuesto, vamos. Yo creo Yo que creo que ahí el sí. buen dijo, quiero pasarlo bien. Sí, yo creo que dijo que iba a pasarlo bien al principio. Yo creo que al principio le dijeron así, oye, ¿querés ser el Krillin de esta wea? Ya, bueno, ya. Y dentro, bueno, Kamiya Yamaguchi es un trabajo increíble en One Piece, wea. Increíble. Sí. Muy, muy Yo debo bacán. decir que a mí la elección de voz de Usopp, como no lo había visto en anime, me sorprendió la voz que le dieron. Es que capé, weón. No, no esperaba que fuera. Sí. Como que da esta voz como. Es que encuentro que es una elección muy interesante por la idea de que. Tipo, tenés que tener una voz así para que te crean las mentiras, ¿o no? No Sí, sé. un Ahí poco, está. sí, Tipo, eso. eso es todo lo que puedo decir, Tipo, sí. una voz de charlatán. Como Ranma Sí, po. Sí, así que fue como, yo decía como, porque era una voz como súper como de Minam, así, y pero después resulta que los dos son como, en verdad ni tú te la creís tanto, pero ya bueno, y ahí está, bueno, eso. ¿Sabes lo que te diría Capello Yamaguchi? Si tú decías, oiga, ¿cómo hace su voz tan bacán? Él te respondería, suena como lo que dicte tu corazón, compadre. Eso te diría de seguro. Le pegaría, pero ya. Vamos nomás, eso. Le pegaría un paipe, pero ya. No, un grande, tremendo. Y bueno, obviamente voy mencionando hasta ahí nomás, porque todo el resto de los personajes gigantes vienen mucho después en One Piece. Solamente quiero mencionar a uno solo extra que me parece muy importante, es que Shanks, que aparece al principio de la serie, está interpretado por el tío Shuichi Ikeda, que además de que es famoso porque Shanks es gigante jabón, porque es Charas Navel en Gundam. Oye, oh, es. Oh, la hueá Yes. buena. Oye, igual pensé que ibas a Dime. mencionar a otro que de Dígame. hecho es el primer personaje que se retira de One Piece por voluntad propia. No, no sé cuál es, Ah, pero es que no cuéntame. alcanza a Ya. Mm, sí. Sí. No, la Pau no lo conoció todavía, pero es Franky. Ah, Ya. sí, Frankie, Porque de sí. hecho, dato. Y por el Kazuki Yao, este año o fines del año pasado se retiró y le pasó la batuta al próximo Seiyuu, que de hecho es el weón, el best ofrendo de Jujutsu Kaisen. Ah, ya. ¡Oh! ¡Qué buena idea! Sí. Sí, pero la cosa es que igual el loco está, pero hecho mierda, si ya está súper viejito, hacer la voz de Franky Cansador. es la mansa pega. Y de hecho, no sé si ustedes cachan que Franky, el personaje, fue creado porque Oda quería a Kazuki Yao, así que dijo, este personaje es Kazuki Yao y tiene que ser Kazuki Yao. Y todo el cuidado de que fue, porque no todos los seres pueden contar lo mismo. Sí, porque Kazuki Yao ya había trabajado en un par de personajes secundarios de One Piece, que de hecho era primero Yango, que era un antagonista de East Blue, y de Bon Clay, el Okama. Qué grande, weón. Qué personaje más bacán, weón. Sí, pues, y después el Oda dijo, sí, es que me encanta el Oda de este weón, le quiero hacer un personaje, quiero que este personaje sea en base a él, y quiero que él sea la voz. Y se unió al cast principal, pero la cosa es que él se retiró hace muy poquito porque dijo, es que ya no me da el cuero. Bueno, esto mismo que estás contando le pasó a Shanks, pues Shuichi Ikeda comentó de que no va a seguir porque está muy viejito. De hecho, en realidad, voy a ser franco, ustedes saben de que Gundam es religión en Japón, pues como la hacen de unos Sí, chinos. pues. Entonces, cuando dio el anuncio, más que nada, la gente dijo, no, Char, bueno, así como Char. Sí, pues, porque se anunció que Char se retiraba, pero todavía nada de Shanks. Sí, nos ha hablado mucho de ese tema, pero bueno, Shuichi Ikeda, un grande, bueno, un tremendo, quería mencionarlo. Así, él es el primero que se retira voluntariamente porque otro que se retiró fue por polémicas. Sí, Ah, bueno, ya. sí, Pero ya. ese. Pero no, no es tan importante como Ignorémoslo. este. Es Furuya, Pau. Es Toru Furuya. Ya. Amuro. Amuro Rey. Me encanta. Ya, okay. Ya Sí. veo. Bueno, eso. Bueno, ¿qué decir sobre el tema de la disponibilidad de esa weá? Está completa en Netflix, ¿no es cierto? Creo, ¿o no? No, de hecho, One Piece en Netflix acaban de subir el arco de Dressrosa. Ah, chucha. Ya. Pero la cosa es que lo están subiendo doblado. Ya. O sea, está en idioma original, sí, pero Netflix está invirtiendo en ponerle doblaje a la serie y de hecho, así yo estoy viendo One Piece en este momento, con doblaje. Sí, eso nos contaste. Y es, de hecho, así, aquí vuelvo al punto de que esta es mi técnica infalible para One Piece. La ponéis de fondo, ponéis el doblaje y la pasáis increíble. Bueno, por eso Porque igual mal. habla bien de que el doblaje te gustó. Sí, porque parece que el que hace el doblaje debe ser Sensaciones Sónicas porque tiene caleta de personajes que son así clásicos del doblaje latino. Ponte tú. El que hace Bon Clay es Heffer. Creo que las voces originales de 4Kids se las trajeron para hacer este doblaje. Ah, bueno, lo que hay. Sí, no, pero es que hacen un buen trabajo. Sí, No pueden sí. eso, son. Ponte tú. Sakazuki, la voz se la hace Goku. Mario Castañeda. ¿Eh? Y Mario Castañeda. Y Borsalino se la hace Vegeta, el otro weón. Ya, se fueron full fanservice. Está bien, está bien. Sí, no, pero te das cuenta que después que caleta de actores así, pero capos, legendarios del doblaje latino, están metidos en el doblaje, así que la calidad es 4K. full asegurada 100% y 1000 por, y siempre recomendada. Bacán. Yo no cachaba, que yo ya te confieso que yo ya no veo nada doblaje latino, entonces que me digas que es bueno, habla bien de él. Sí, es que me da mucha nostalgia porque también se toman caletas de libertades para hacer localizaciones, porque ponte tú, lo que se volvió ahora más o menos viral es que para el arco de Rosa, la actriz de voz de Luffy tenía que hacerse pasar por un personaje más viejo porque está disfrazado. Y la loca dijo, ay, vayamos experimentando, haciendo voces como de cochapacha. Y después la loca dijo, voy a hacer un acento yucateco. Y concha tu madre, yo no sabía lo que era el acento. Sí, le mostrás la pauta de lo que era el acento yucateco. Y el loco hablaba como, ay, no voy a intentar hacer el acento y humillarme, pero era más chistoso que la mierda y daba esa sensación como el equipo Rocket. Ya, ok. Cuando, sí, cuando los locos tiran la talla porque sí. Eso. Ya, me parece. Sí, yo opino que en vez de eso deberían hacerse el favor. Eso opino. Bueno, sí, está bien, qué bueno que digas que bueno, entonces yo la verdad ya no veo anime latino, pero bacán, la raja que existe la posibilidad. Bueno, yo quería comentar que esto es una cuestión que creo que casi todo el mundo que ve One Piece lo sabe, pero si ustedes, esas personas precisamente que hemos comentado acá, que dice no, es que me da paja verla porque es demasiado extremadamente larga, bueno, el truco clásico que todo el mundo recomienda es que existe este fanaid que se llama One Pace, que básicamente ha borrado todos los capítulos rellenos, intenta editarla de tal manera que se parezca más al manga y hacer recortes necesarios para que digáis ya, go, ve la piola. Sí. Es que tiene igual altos y bajos el One Piece, porque me acordaba que estaba viéndolo con una amiga y se saltaba algunas weas y me daba lata porque era como, pucha, este pedazo de información igual era importante y lo sacaron. Sí, puede ser. Sí, pero comenta que existe la opción no ultra zoomer, la vi en TikTok 2X, weón, que me carga, weón, está la opción un poco más piola, weón. Sí, no, pero yo encuentro que la gente que se queja de que es muy largo es gente que le falta odio. Porque tal vez no está acostumbrado a ver animes tan largos, weón. Si ya no hay tantas series de anime que sean así de largas que te voy a introducir ahora, así, de ese momento. Sí, pero yo soy de la postura. Un tema económico, encuentro. Perdón. Igual yo soy de la postura de que hay cachados a series que son tan buenas que no que se quieres que se acaben nunca. One Piece. Ahí tienes alguna, por lo menos para ti. Porque en Crunchyroll no ha estado, ¿sí? Sí, está en Crunchyroll. Ya. Ahí la pueden ver. Porque saludos, y acá hago mi saludo militar así, como que pongo la música de fondo y digo saludos al héroe que quiera intentar comprar físico todo One Piece. Bueno, saludos. Sí, o yo tengo muchos amigos que en manga los tienen. Manga, pero anime, Pau. Es que ya nadie compra DVD, esa es la wea. Bueno, pero igual salen los Blu-ray de One Piece. No, si salen los Blu-ray de One Piece. Si salen los Blu-ray de One Piece, si salen. De hecho, yo conozco. Los gringos, al menos. Yo conozco un fansub que se dedica. Porque uno decir, ¿para qué conche su madre existir un fansub en el año 2025 de One Piece? Pero un fansub que se dedica a fansubiar el Blu-ray, porque tienen como trancas con los subtítulos oficiales. No, pero o sea, pienso el weón que quiere empezar a coleccionar desde ya One Piece y el día el pico va a encontrar el DVD de la temporada 1. Sí, no, está peludo. Sé que en Estados Unidos salieron los Blu-ray y ya salen de repente por temporada, pero yo creo que coleccionarla así como desde el principio está un poco complejo. Confieso que no investigué lo suficiente, pero está en Blu-ray. Eso yo lo único que sé. Y en DVD también, por supuesto. Aunque en DVD ya ha pasado como el 2007-2008, ya creo que ya no hay más episodios, así que Blu-ray en la mano va a tenerla completa, supongo. Aunque bueno, esto es algo que no habíamos conversado, de hecho, vamos, no sé si supieron que Sony anunció que van a cerrar la producción de Blu-ray pronto. Es el fin de una época, eso. Y está la masa cagada porque absolutamente nadie quiere hacer formato físico. Es que ya no es rentable. O sea, teniendo todo en streaming. El problema es que hay tanta. Es que hay un gran problema porque en muchas tiendas, yo pienso como en. En Discotech Media, ¿dónde va a sacar los discos para seguir produciendo sus tandas? Lo que pasa es que el gran drama que tiene los Blu-ray, sobre la bola de pasta, lo voy a hacer lo más corto posible para no aburrirlo, es un formato propietario de Sony. Entonces, si Sony dice, se acabó esta wea, se acabó. En cambio, el DVD era un formato general que lo voy a tomar cualquier gente y hacerlo. De hecho, ya creo, puedo estar equivocado, pero había un tiempo en que si tú querías sacar algo en Blu-ray, tenías que sí o sí pagarle un porcentaje a Sony. Entonces había gente que decía, no, no estoy ni ahí con pagarlo a esos guanes y lo vas a sacar en DVD nomás. Y ahora no hay ningún formato que quiera tomarse las riendas del físico. Yo sé que lo que está diciendo Nemo es completamente real, pero hay gente que le gusta coleccionar el físico, hay gente que es más cinéfila, que tiene todo este gusto por lo físico y llegamos a ese punto. Yo tengo una propuesta que apareció en Corea como en los 2000, que era que vendían discos como reproductores de media, como si fuera un iPod, pero era el disco y tenía un diseño y todo, y por fuera tenía hasta las caricaturas de la cosa. Yo creo que podrían hacer algo así como discos duros temáticos, creo Yo yo, una vez pero leí que eso incluso había nunca. una empresa que querían revivir cintas magnéticas de nuevo porque decían que en una cinta hacían así como 70 teras, weón, en un puro lado ahora, weón, y era como que chucha. Hoy la hueá es buena, ojalá que sí, en Sí, ese who caso. knows, pero está difícil porque convencer a la gente de comprar físico y poner una weá en una máquina. Cada año es más complejo, pa. Tú caché que la gente prefiere mil veces hacer dos clics o un pantallazo con su teléfono. Entonces está difícil, la verdad. Va a ser una cosa más nicho, honestamente. Sí. Acá llegamos a este punto donde antes de saltar los spoilers le hacemos a la Nemo la pregunta clásica por Nemo. Hay gente que escucha estos programas para conocer las series. Y nos dicen así, no, voy a escuchar después el resto para los spoilers para ver los primeros episodios. Si usted es de esas personas que nos Claro. está escuchando, que quería conocer la opinión de One Piece de nosotros, nosotros llegamos hasta este punto en donde yo te hago esta pregunta. Para toda esa gente que llega hasta acá nomás. Nemo, ¿cómo podrías recomendar One Piece sin spoilers? Qué difícil, pero ay, es que siento que estaba tratando de recomendarla a todo el podcast y la quiero recomendar igual que el Iñaki Godoy. Es una gran aventura, es la aventura de la vida de estos piratas. Y es una aventura muy bacán, muy humana y muy relevante para el clima actual también. Ah, bueno. Y lo vamos a Al conversar un menos poco. creo. O sea, es que siento que Oda es un weón que es el Luffy de la vida real. Es un weón que quiere pasarlo bien, que tiene un espíritu de niño, pero contagioso, pero aún así tiene un sentido de justicia y una forma de hacer una crítica social, como mucho a lo que son los gobiernos tiránicos, por así decirlo. Que ponte tú con el clima actual, ponte tú Trump y weas así, como weones horribles, tiranos así, villanos sacados de la wea. Te das cuenta de que, no so de que los villanos de One Piece no son caricaturas, sino que son reflejos de weas reales. Ya. Y eso es lo que me gusta, es una gran historia, es una gran aventura. Siempre me pasa de que tengo una amiga que ella simplemente se cansó de que le recomendáramos One Piece. Y dijo, ya, me rindo, voy a verlo. Y adivina quién es la fan número uno de One Piece ahora. Misión Qué cumplida. gan. Sí, porque esa es la cosa. Siento que es una serie para todo el mundo y aunque no te vuelvas el mayor fan de la vida, lo vas a disfrutar. Es una historia muy linda y muy honesta. Y creo que así me gusta venderle esa y como prepárate, agárrate de tus calzones, la voy a pasar increíble. Yo confirmo, la estoy pasando muy bien. Ha sido una lectura súper agradable. De hecho, he tenido como todas estas conversaciones sobre volver a leer en general, como leer, sentarse a leer como por mucho rato. Y yo creo que One Piece voy a poder lograrlo. Que me devuelva como la capacidad de sentarme a leer. Y que me den como que no sea fácil distraerme al respecto. Eso quería agregar. Sí, eso es porque te iba a pasar a preguntarte a ti cómo querías recomendarla ahora que tú te reencontraste con ella, Pau. Sí. Hoy en verdad no sabría cómo. Está difícil recomendarla por el hecho de que siento que había dicho como que en alguna medida estoy como siento que está para algunas cosas One Piece estoy como muy vieja y para otras estoy como bacán que haya llegado en esta época. Pero creo que fue en el momento en que me encontré con gente que tiene como esta fascinación genuina como la Flo y que aman cada parte de la historia. Como que si te dejas llevar, de verdad te va a llevar a buenos momentos. La primera vez que lo leí, que repito 3.000 veces lo de la ballena, era como, esta weá es muy buena. Es demasiado buena. Mira esta historia de alguien que te narra, de alguien que está esperando por siempre algo y que tiene toda la fe. Y es muy bonito que todos se tengan la fe. Me acuerdo que una vez me encontré trabajando en retail. Justo creo que llevaba mucho tiempo sin ver monos porque estaba estudiando. Y esta persona decía, no, no tenéis que dejar de ver anime porque te cambia algo por dentro. No tenéis que hacerlo, decía. Y es Sí, de verdad que el hecho, shonen tiene eso. yo Sí, siento dale. que tipo, yo siento que One Piece como que tiene esta chispa de como el asombro de la infancia. Como cuando todo te parecía bacán y te emocionabas por las weas, siento que One Piece despierta eso. Es una manera bonita de decirlo, la verdad. ¿Sí o no? Sí, lo comparto. Y siento que la gente que lo dice tiene esa emoción también, y por eso uno al final termina, porque es como, puta, la estoy pasando bacán con esto, y me revive como creer en cosas que quizá uno se va olvidando con la adultez también. Sí, porque creo que al principio del podcast está diciendo que Oda tampoco se toma en serio a sí mismo. Así que no solamente te cuenta como una historia profunda, una historia emocionante, te cuenta una weá chistosa. Las weas carcajadas que me ha sacado esta serie culiada para la página siguiente estar llorando a mares. Sí, hay unos episodios de One Sí. Piece que son absolutamente así, hueveo absoluto. Esto, lo voy a comentar, esto no es un spoiler, es simplemente una cuestión estética y que fuera de contexto no se entienda absolutamente nada, así que no se preocupe, pero, weón, esos episodios donde sale Luffy con el afro, weón, un boxeo, Ay. weón, es como, ¿qué está pasando Mira, acá, weón? hay gente que ay, la palabra es unánimemente. Un anime. Unánimemente. Tipo, Unánimemente, sí. odian ese arco porque lo consideran relleno. Pero yo lo considero un respiro Un para chiste. solamente pasarlo bien Un y reírse. buen chiste. Un buen chiste que dura unos 10, 15 capítulos. Sí, no, ese es súper corto, de hecho. Sí. También la gente que se queja de ese arco es débil. Lo digo. Lo digo y el que me diga lo contrario, lo espero para agarrarse a combitos en, no sé, en la plaza, una wea así. Bueno, El duelo, que sería una cuestión muy One Piece también, era como, vamos a arreglar esto. Lo espero que para un duelo de box. quiero comentarle a la Sí. gente que quiere llega hasta acá por el tema de los spoilers, cómo lo voy a recomendar yo, porque lo voy a hacer desde la perspectiva de una persona que tiene una relación tormentosa con el shonen. Yo he dejado en claro que en el programa hasta el cansancio de que no es mi género favorito, ni mucho menos. Lo pasé la raja cuando tenía la edad correcta, era el target. En ese momento lo pasé increíblemente bien con la serie. O sea, con las series de shonen. Obviamente Dragon Ball me encantó. Hicimos episodios al respecto. Otros shonen muy bacanes de la época. Lo pasé muy bien. Pero ya cruzando el año 2000 para adelante, empecé a darme cuenta que habían ciertos tropos, ciertos patrones, ciertas cosas que no me llamaban más la atención. Me pasó con Naruto. Con Bleach fue una acumulación de mil weas para decir que no. Con One Piece le hice esta cruz que le estaba comentando yo, que no lo comparto ahora. Insisto, no me voy a decir, ay, Hayama dijo esta wea. Bueno, lo dije en el 2001, wea. Ahora soy otra persona, las cosas han cambiado. Y le quiero decir a la gente que no le gusta el shonen y que nos escucha acá porque dicen que hay gente más simpática, no tan orgullosa, y he escuchado todos nuestros programas sin saber nada al respecto. Y ha llegado a ese punto de decir, oh, está hablando de una serie absurdamente mainstream. Porque de repente sí me ha llegado algunos comentarios de gente que dice, oye, amo su programa, y de repente salen muy en la volada oscura. Quiero comentar lo siguiente. Yo soy una persona que admiro mucho el tema de escribir, sobre todo historias, por el tema del manga y el anime. Uno de mis mangas y favoritos que hemos hablado acá en el programa es Yokohama Kaidichi Kikan, por ejemplo. ¿Cachai? Es algo que algunas personas se lo recomendarían y dirían, oh, esta es la más fome que he visto en mi vida. Nosotros lo conversamos en el episodio. Sí, lo Y hablamos. soy una persona que le da mucho a ese tema de las historias de la gente. Soy una persona que busca historias, en general, yo con las series que veo. Y es cierto que One Piece es un shonen, es cierto que tiene peleas, que incluso hubo un momento que yo estuve a punto de dropear de nuevo la serie, lo voy a comentar ahí con los spoilers. Es cierto que algunas cosas pueden ser un poco majaderas si has vivido el género por años y años, como muchos de nosotros que sobrepasamos la barrera de los 40, en mi caso. Pero quiero comentar que a mí One Piece me gusta porque Oda es un excelente cuenta historias. Es una persona que dijo, voy a hacer esto porque quiero contar estas historias. No quiero hacer peleas y que se me ocurran entre medio de ellas alguna cosa para hacerlo un poco más emotivo. No, no, no. Oda está realmente contando estas historias de estas personas que tienen entre medio peleas. No, no es al revés. Para mí, yo me engancho con One Piece porque los personajes de verdad me importan. Me importan emocionalmente, me importan como personas. Como estaba comentando yo, una serie de acción en general que tenga peleas puede tener las peleas más ordinarias del mundo, pero si me importan los personajes, ya la hicieron conmigo, ya me atraparon ya. Entonces a mí lo que me pasa es que junto con Hunter, por ejemplo, son esos shonen que de verdad a mí me preocupan los personajes porque siento que sus historias son hermosas, güey. Son bacanes, me llegan, las encuentro... incluso, bueno, yo he escuchado esta historia que puede ser incluso una exageración de algunas personas y que te puede pasar incluso cuando erais muy chico y te pasa con un show en genérico, pero particularmente con One Piece, yo he escuchado historias de gente que me han dicho, wow, One Piece en algún momento me salvó de mi depresión, por ejemplo, ¿cachai? O me sacó como de este momento así como súper penca de mi vida porque me sentí identificado con esto. Mamá, encima, la Pau lo sabe, yo no era muy amigo de los Edgy Years y que saliera esta weá con este espíritu para mí también fue una cosa muy gratificante. Entonces, son personajes que tienen historias súper cuáticas, pero están súper bien justificadas todos los que les pasa y me llega. Y por eso a mí me gusta One Piece. Bueno, esa weá de los Years y toda esa weá, un momento en que decía, ya, ya, buena, bacán. Pero para mí eran ellos, y quería comentarlo. Para gente que no le gusta el shonen, yo les recomiendo que lo vean por ellos. No por las peleas, vean por ellos. Eso es One Piece para mí. Literalmente la pizarrita de Maggie, Do It For Her. Do It For Her. Sí. Do It For Her. Es que ahora que lo pienso, como todas las personas que han estado de largo viendo One Piece, se emocionan por ciertas cosas, pero no quiere decir que me digan que es las peleas, porque claramente no es Dragon Ball, como que siempre es porque huevón, se develó algo más del mundo, cachaba que, por ejemplo, hay una parte de la historia que está perdida o qué sé yo, y es como, eso es lo que yo siempre veo que la gente recuerda, la gente lo que le interesa decir. No me van diciendo, no, está, hay momentos que son peleas memorables, pero no es lo más memorable. Y eso lo encuentro como que esa sucesión de los poderes, mi mente es perfectamente capaz de ignorarlo porque yo sé que hacer peleas por 30 años no es tan fácil como para seguir renovando. Tienes que llegar a una cuestión. Porque al final es como mal necesario, no sé cómo ponerlo. No, y ojo, y si usted le gusta el chone y no ha visto esta serie, bueno, o sea... es obvio que lo voy a pasar bien con las peleas, pero las peleas legítimamente buenas también, entretenido en ese sentido. Siempre he considerado que un poco el tema de los power levels está un poco sacado del culo, pero a quién le importa One Piece a esta altura. Entonces, para mí son los personajes. Además, también tengo que decir que Oda es un excelente constructor de mundo, weón. Sí, es que es muy gratificante, especialmente ahora en los últimos capítulos, porque todos los cabos sueltos se están atando, el world building está tomando mucha forma y está dándole una profundidad a la historia que, bueno, uno no se la esperaba. No, pero además me refiero a que de verdad es súper creativo y original y veo cuestiones que digo, weón, ¿de dónde chucha sacó la idea este weón? Porque ¿de dónde crees que sacó este weón de que los locos hablan por teléfono con una... caracoles, weón? ¿Cachai? Como que... caracoles, a mí me explicaron esa... Sí, hay una explicación, pero estoy hablando de la primera impresión. Hay una razón real, hay una... No, pero hay una razón en la ciencia de nosotros. No es una volada completa de One Piece. A mí como que me lo dijeron y fue como ya. Es como esta cuestión... No es tan sacado del poto. Como que hay una cuestión en la naturaleza de nuestro mundo que tiene sentido. Sí. Eso es decir, que hay otras cosas de One Piece que como que gradualmente, como alguien que se emocione mucho, me mostraron un video que era solo como de hablar de los paisajes y de las islas. Y cuando lo vi, como alguien que yo dropeé alrededor del volumen como 25 con Skypiea, y ver esa cuestión fue como... ¡Wow! Como que de repente como que te da como para crear estas cosas, toda la gente se da el trabajo de generar este tipo de contenido que son compilaciones de mundos que están construidos con tanto cariño. La palabra cariño va a salir constante una y otra vez, yo creo también. Sí. Sí. Como que alguien que disfruta con... Es alguien que de verdad sí está pasando una aventura mientras hace esto. Sí, porque... Está escrita con tanto cariño esta serie, como se nota el amor genuino De hecho, me acuerdo de un tweet de una persona que estaba hablando sobre las IAs. Y este weón dijo, el producto accidental de las IAs que descubrí fue el hecho que me hayan hecho creer en el alma humana. Y como porque al final te das cuenta que las IAs tienen como estos dibujos que son como súper uncannibal y toda la weá, pero es porque no tienen alma. Yo pienso que One Piece es una obra en que el autor puso toda su alma y todo su cariño en ella. Y se nota, porque algo así, aquí, hablando del punto de vista de un artista, se nota cuando una persona disfruta o pone todo su cariño en lo que hace o la honestidad en su obra. Y es algo que me he dado cuenta que, de hecho, cuando yo empecé a dibujar con más honestidad a lo que yo quiero dibujar y lo que yo quiero transmitir, la gente empezó a reaccionar mejor porque aquí me voy a ir a una bola que no sé si cachan que el actor de The Office, el que hizo Dwight. Ya, el loco estuvo una vez en un podcast y yo siempre cuento esta historia porque me puse a escuchar este podcast porque jaja Dwight, pero él es una persona muy introspectiva. Y empezó a hablar sobre el arte como una experiencia religiosa. No en el sentido de alabado sea Dios, sino el hecho de que te produce cosas, que sin palabras te genera sentimientos, emociones, te motiva, es algo súper mágico. Una wea religiosa, así, de otro mundo. Y el hecho de que se pueda reflejar en One Piece lo encuentro así impresionante. Sí, bueno, es que eso es lo que se habla mucho en el arte, de que si no te genera algo, entonces ¿para qué? Como que la gente quiere, como que siento que había una frase que creo que la mencionaron en el podcast, que hablan de una tarea del colegio que sale en Chihayafuru, que los mandan a hacer un poema, y algunos poemas son chistosos, algunos son ligeros, pero se ríen, hay reacciones mientras ocurre, y el profesor les dice, a los que sí hicieron esta tarea, les debió costar mucho, y ojalá que nunca se le olvide lo que cuesta crear algo, como para la vida, no solo como creador de arte, como para que también tú lo aprecies en un tercero. El hecho de tener que sufrir por ello. No necesariamente sufrir, pero que cueste a veces, porque tienes que ser sincero, o tiene que venir de alguna parte, como que la creación de una cuestión... Puede que para algunas personas sí sea una cuestión como que se da naturalmente, pero para algunas personas es un proceso... Hacer arte para mí es doloroso, una cuestión difícil. Por eso, sí. Es que es transmitir tus sentimientos a través de una pieza, sea de forma tangible o intangible. Sí, lo comparto. Yo, o sea, por supuesto que creo que Oda es un artista, entonces tío la palabra, yo lo admiro mucho como artista. Sí, o sea, entonces siempre hacía perdón. No, dale tú. Voy a terminar el punto súper rápido. Como que algo que siempre se dice en arte es que a mí siempre me llega de repente este tipo de conversaciones. Porque soy artista contemporáneo, que es como una wea de la que yo también me burlo de repente, o que también digo está basado a caca. Es el hecho de que decíamos, es un fracaso si tú haces algo y no te deja algo pensando, que no te vayas como con una idea en la cabeza, o que no te haga crear algo más, o que no te... Es como algo que tú lo entiendes como lo que es y nada más, es lo peor que te puede pasar. Una pura lectura. Una pura lectura es como un fracaso en por qué quiere la... Como que siempre llegamos a la conclusión, una buena obra es la que como... Te hace soñar más, te hace pensar más, te hace enojarte por algo, te deja meditando cuando estás a la casa. Como que te meta algo en el cerebro. Eso sí es una buena obra. Entonces, es triste cuando la gente dice que algo como el anime no puede hacerlo, cuando es completamente mentira, porque One Piece es de esas series, como decíamos, es como de verdad, esta es la aventura, por eso también es bacán que hables de Boken al principio. Como la idea de todo lo que está ocurriendo, todo lo que he vivido y lo he pasado con gente, porque también está esa cuestión, no estoy haciendo esto solo, y jamás podría hacerlo solo también. Sí, qué bueno, son muchos de anime también en ese sentido, pero sí, me encuentro bacán. Yo creo que por tiempo voy a tener que ir a los spoilers, si no nos va a alcanzar a conversar. Bueno, desde este punto, empezamos con los spoilers. Le quiero nuevamente recordar a la gente que estamos conversando de One Piece de una perspectiva introductoria, por eso hicimos este episodio a llamarlo Romance Down, porque queremos que usted entienda un poco cómo empieza la serie, no que no habla así en general, spoiler full completo, simplemente quiero especialmente también respetando a la Pau, que se reencontró con One Piece, entonces no cacha mucho de lo que viene después. Pau, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Cómo, quieres comentar un poco del primer episodio o quieres que hablemos al tiro nomás de todo? Yo creo que vamos a tener que hablar al tiro porque si no, nunca vamos a, no vamos a alcanzar. Yo creo que ya hoy día nos filo. fuimos la volada, la verdad. Aparte que solo me atrevería a decir que era que si van a ver One Piece, tienen que usar la regla de al menos los 4 episodios. Como que One Piece no se resume para nada en su primer episodio. Eso. No, para nada. Sí. Mira, ya, mira, entonces ordenemos un poco la situación desde esta perspectiva. Normalmente cuando nosotros no lo hacemos tan así como a ultra lujo de detalles, queremos hablar de nuestro episodio, momentos favoritos. Sin embargo, como estamos haciendo esta cosa arraigada a la primera parte, muy muy primera parte, yo hoy antes quiero empezar con la invitada, quería preguntarte, Nemo, ¿cómo fue para ti lo primero, primero de One Piece? ¿Cómo lo sentiste la primera vez que lo viste? Toda esa parte. Mira, la primera parte fue un poco, tenía que pushear un poco porque lo primero que vi es ya Luffy metiéndose, conociendo a Kobe, metiéndose al barco del vida y toda la tontera y Zoro y ya, sí, ahí está bien. Pero cuando ya empezaron, a mí ya me capturó cuando empezaron con los backstories tristes como el de Sanji. Porque ahí me empecé a dar cuenta que había algo muy especial en la forma que contaba historias Oda. Y ahí también cuando empezó como a hilarse todo para llegar al fin del arco de Ace Blue y toda el backstory de Nami y por qué Nami hacía estas cosas que eran como sospechosas, contradictorias, para que después tú empatizaras completamente con sus motivos, lo encontré así como, me pillaste, esto es cine. Sí, exacto. Fue como un proceso para ti entonces. Sí, porque yo pensaba, es que yo estaba con la mentalidad, mi amiga me recomendó esta serie y está muy apasionada por esta serie, tengo que darle la oportunidad y seguir. Y a medida que leía era como, lo pasaba bien, era entretenido, era una serie súper goofy, súper entretenida, pero cuando ya empezó a ser cada vez temas un poco más serios y más emocionales, ahí era como, oh, conche tu madre, ahora lo entiendo. Claro, te digo, del tiro de esa perspectiva, pero fue un proceso igual, igual fue un proceso para ti todo eso. Sí, porque siento que igual cuando una serie está recién partiendo es muy difícil que parta increíble así del capítulo Lo 1. que pasa es que por eso di el ejemplo de Bleach, porque Bleach tiene un excelente capítulo 1, weón. Bleach tiene un gran episodio 1, pero ya después, weón. Sorry, weón. Es que eso voy porque lo que tiene también que a medida que lo vas avanzando, si lo avanzas con mucha atención, se vuelve esta cuestión que hemos repetido de que Oda es un gran narrador y eso es lo que hace un gran narrador, de que tú quieras estar al tanto de todo. Me acuerdo de esta cuestión que te decían en el colegio que había un tropo que se trataba de una persona que iba leyendo un texto, de una persona que iba como viajando y al final del texto se supone que en una manera muy meta, este personaje te encuentra a ti mismo en tu sillón porque no estás leyendo con atención. ¿De quién era este texto? Si quieres lo puedes Bueno, en buscar algún y de momento ahí lo lo pongo en guardé. Hanagumi si me avisas, no hay problema. Es de Cortázar. Ah, de Julio Cortázar, ya. Creo que es de, creo que es de Cortázar. Ya. Que es un cuento. Bueno, ahí por último yo sé que alguien me va a corregir en ¿Zaparrear? los comentarios porque sí, porque estoy como que lo tenía al punto de la lente y lo único que me acordaba era que era probablemente no era un era un autor medio oscuro y que no, y que probablemente era latino, que hablaba en español. Y que era un texto donde era un metatexto que le reclamaba al lector que tenía que estar atento, que no podía ir dejar la cuestión a medias, que no podía ser un lector sloppy. Yo no quiero un lector sloppy. Yo quiero alguien que esté poniendo atención a lo que hago. Sí, bueno, desde la perspectiva Y de creo que al eso. final Ah, del dale. cuento te encuentra y como que te pega, sí. Entonces, lo pensaba que Oda es alguien que logra eso, o que sería el lector ideal para eso, sin tener que tirarnos esa ironía. Sí, desde la Eso. perspectiva que estás conversando, también una cosa interesante. Y que la diferencia también con Naruto y Bleach, por cierto, ahora que lamentablemente salen esas comparativas, pero creo que va a ser la última que voy a hacer porque de verdad que no me alcanzo. Pero una de las cosas interesantes de One Piece es que empieza más o menos así como in media res, ¿no? O sea, no empieza con esta idea. No empieza con el episodio, el 1, no, el de Shanks, ¿no? ¿Cachai? El primer episodio de One Piece es cuando se encuentra ahí. Sale Luffy en este barril, se le encuentra en el agua, ¿te acuerdas? Y se encuentran con Cody y tiene toda esta cosa. Y tú decís, chucha, ¿qué está ocurriendo? No cacho bien qué está pasando. Y de ahí te sale la Y explicación no con sabéis bien Shanks. quién es el protagonista, Claro, y se lo encuentro la raja. porque ahí el protagonista es más Cody también. Sí, pues entonces, y a mí me gusta mucho que simplemente te digan, Luffy quiso ser fuerte y es fuerte, fin, fin de la explicación. Y al Y de principio. repente se encuentra con gente muy fuerte o quizás no, y como que al final la cuestión es como que una de las conversaciones que tenía era como Luffy, el poder de la voluntad y de la amistad y el poder de la amistad, una bola así. Pero da lo mismo porque al final el discurso y los sueños es lo que va, como que es alguien que no es como solo palabras. Como que me acuerdo que es una gran diferencia que tiene como Naruto como personaje, que él como que es muy fanfarrón, aunque siempre la serie se trata de que él se trata de superar a sí mismo, pero Luffy como que en algún momento dicen como los mismos personajes dicen, pero ¿cómo es que no titubea? ¿Cómo es que no está dudando de esto? Mira, ¿Qué onda cuando así? empezó One Piece, obviamente estaba metido en el trobo del prota Genki, weón. Que obviamente el prota Genki por excelencia es Goku, todo el mundo lo sabe, pero también, por ejemplo, en ese momento había algunas personas lo comparan con Gon, por ejemplo, ¿cachai? Que no son iguales, pero Gon también tiene como esta weá de no, hay que continuar, hay que seguir, ¿cachai? Como que tiene esta cosa media positiva y también. Luffy tenía esto. Bueno, ya ahora, en el año 2025, digo, Luffy es gamba, weón. Pero pasa que cuando empezó la serie tenía como esta cosa que te, sí, te llamaba la atención, pero debo decir al mismo tiempo que es efectivo, que una suma de. Que un capítulo. Tal vez no sé si está dirigido de la mejor manera que me hubiera gustado, junto con que mucha gente era demasiado joven y no cachaba mucho de estas cosas, pero sí me tocó. Algunas personas que me decían, no, sabéis que el primer episodio de One Piece no lo encontré fome. ¿Cachai? O lo encontré genérico. También algunas personas me decían eso, que decían, sí, es como una pelea de un capítulo de Dragon Ball, Dragon Ball, no Z, así como de Goku chico. Y sí, puede ser, ¿cachai? Pero ya después cuando sale toda la otra historia que vendría después, ya cambia todo. Es que también era, y a mí me gusta que no parta de una manera como tan particular, porque ¿para qué más que eso? Aparte como que yo creo que parte cuando tiene que partir, que Luffy es como, ah, ya, ya estoy listo, voy a salir. Y ahí parte la historia, pues, hasta que se encuentre con alguien y pase algo. Yo te iba a preguntar qué te pareció cuando viste por primera vez el tema del Gomu Gomu. Es que el tema de las frutas era algo que yo sabía antes de leer la serie, entonces no es algo que tuviera como dice, ah, ya, este es como que siempre uno entra como estas, como, ah, está el Nene, está en Hunter, está el El Ki en Ki. Dragon Ball, entonces en One Piece parece que las frutas son la Mira, cuestión, en pero también hay realidad. personajes que no tienen las frutas, eso era lo que yo entendía, yo sé que no es así, pero eso era No, lo que yo en entendía. realidad. En esta parte hablamos de spoilers de One Piece muy adelantados que la Pau igual cachaba y que no viene al caso el episodio. Saludos. Sí, bueno, a mí me entretiene. No sé, por ejemplo, para ti, Nemu, ¿qué te parece el tema del Gomu Gomu? Yo al principio lo encontré creativo, voy a decir. Lo encontré simpático. Ha dicho en entrevistas que el Gomu Gomu hace como, ay, ¿por qué hiciste el Gomu Gomu? Y es como que me pareció divertido. Sí, Me daba risa y quería hacer un poder que me entretuviera, que fuera creativo. Chico, la inspiración era Doraemon. Ese tema que a Nobita le solucionaba todo con cosas que podía sacar así al peo. Pero era como, era diferente porque al final de cuentas el Gomu Gomu te da opción a cualquier cosa, po. Realmente voy a salir con cualquier wea de poder, po. Sí, pues, y era chistoso y también eso siempre ha sido la esencia de One Piece, onda, la comedia, la inocencia, cosas, una cosa tan simple como sacarte risas, no tomarse en serio, como que la vida es muy ridícula para tomarla en serio y ahí tenemos a Luffy que está ahí diciendo, ¿sabes cómo? Evitar esta bala, la voy a recibir en la guata y me voy a inflar como globo y la voy a rebotar, fin. Sí, es verdad. Yo, bueno, como estábamos conversando sobre todo este tema de los momentos, de los recuerdos de la serie al principio, claro, bueno, sale la historia de Luffy cuando era chico con Shanks, el clásico que, bueno, para salvar a Luffy, Shanks pierde el brazo, una escena clásica donde le pasa el sombrero, una escena pero emblemática, icónica de One Piece. Lo encontré bacán al principio, dije, ya, sí, es bien chonen la wea, pero está bien. Al principio cuando lo vi, lo encontré bacán. Bueno, después sale el tema de Buggy cuando pelean, ¿se acuerdan? Que se separa el cuerpo y la cuestión. Ah, Que no sí. sé, ¿se acuerdan que esa cuestión del Gomu de Buggy, la fruta, era por culpa de Shanks? Po, no sé si se acuerdan de eso porque Sí, pues. era una wea muy ridícula. Y era como, voy a hacer como que la como, pero en verdad no me la como para que me la dejen y así para, pero en verdad sí me la comí, pero no me la comí y así. Después, y Chang dice, buena, buena. Y se lo Sí, traga. ¡ay, qué gran personaje Boogie! Porque también Sí. es como, se ha hablado de que Boogie es una contraparte de Luffy. Sí, de cierta manera, sí. Que se introdujo como un villano, pero dais cuenta que el bot también es full, tiene el mismo nivel de carisma que Luffy y el mismo poder de atraer a la gente que Luffy, porque el bot es un ridículo chistoso, pero al mismo tiempo la gente tiene ese magnetismo que la gente le cree, como el chamuyo que hace de repente y lo encuentra en Porque una a mí gran me pasa con... persona. ¿Qué me pasa? Que yo Boogie no lo he visto, o sea, he visto lo que aparece en las tapas, pero lo que ocurre en eso era como ya bacán, pero yo tengo una cantidad de amigas que están en la pasta con Boogie y yo todavía no entiendo por qué. Ah, Yo sí. también quiero leer, puedo seguir leyendo por eso. Sí. Ya, uno son clownfuckers, dos, total. Sí, No, también es una pero de opción verdad, eso, la esa es la verdad. cosa. ¿En serio? No, no, digo, Boogie es igual de carismático que Luffy y tiene su encanto. El buen es súper charlatán y trata de como de inventarse cualquier hueá para salirse con la suya y de repente, sin querer, logra que la gente esté apasionado por él. Y es como, oh, el buen ridículo. Bueno, Y te sale. en One Piece es común que los personajes que parecen más ridículos terminan siendo los más heroicos en muchas oportunidades, así que... También. Con Clay, por ejemplo. Clay, aunque se sale después, pero con... No, no, obviamente ahí Sí. no quiero comentar tanto eso, pero al principio Buggy te presenta como este malo, y yo al principio lo encontré piola, lo encontré simpático. Después viene bueno, la conexión cuando se encuentran con Nami, cuando pelean y regalan el mapa del Grand Line a Luffy, ahí se Sí. hacen amigos entre comillas. Todos recordemos que en realidad al principio era como por esta cuestión que estaba pasando con... Ay, ¿cómo se llama el malo? Porque Poco. Ah, con con Arlong. Arlong, que no, bueno, les voy a decir clarito, yo ni cagando volví a ver One Piece, por tan orgulloso, estoy acordándome de lo que vi en esa época, pero claro, está ese tema. ¿Y saben qué? Yo hoy día quería hablar de estas cuestiones de momentos que te enganchan en el contexto de spoiler, aquí ya me puedo soltar. Y yo les quería comentar mi momento que para mí fue como especial de One Piece, cuando me vine a dar cuenta que la serie no era lo que estaba pensando y que iba a ser una serie como única. Y fue como algo que tal vez no lo asimilé tanto en su momento de lo que me iba a chocar y fue como, conche, tu madre, ¿qué está pasando? Yo te estaba comentando que para mucha gente ese momento como emotivo de One Piece, bueno, son varios, la verdad. Hay gente que incluso le encuentra emotivo el tema de Usopp. El tema de que te acuerdas que mentía, de que venían vienen los piratas y salía corriendo y el pueblo lo perseguía, decía, eres un mentiroso, ¿te acuerdas de todo eso? Como al Sí, principio todo eso pero ya... tenía una razón. Después, pero como en One Piece siempre, como que todos los personajes después vas aprendiendo que tienen una razón de hacer Claro, las cosas sí, pues, así. al final era por Kaya, por la amiga que era la que se reía con Sí. los chistes, que al final termina regalando el Coin Merry. Es un Sí, pues. momento... Que ni siquiera era eso, porque era una chica que estaba tan enferma que no podía ir a ningún lado. Y ella sabía que eran mentiras, pero decía como, porque yo lo pensaba, es un personaje que puede viajar sin tener que viajar gracias a esta persona que le cuenta con tanta confianza estas mentiras, que en final eran cuentos, Sí. no eran mentiras del todo. Sí, de cierta Sí, manera, una manera de hacerla feliz. y una cosa que me encanta de Usopp más encima es que no te enamoras del personaje como por lo que pasó con Kaya o por su backstory, que ni siquiera fue tan triste, sino que es un personaje que constantemente se está desarrollando. Porque al principio todos los Mugiwara te dicen que tienen como su sueño, que quieren cumplir. Y el sueño como más vago, por así decirlo, es el de Usopp, que dice que quiere ser un gran guerrero del mar. Pero ¿qué es ser realmente un gran guerrero del mar? Y después te das cuenta que quiere como sobrepasar miedos, porque él es una persona muy cobarde, quiere convertirse en la mejor versión del mismo. Y te Sí. das cuenta que con cada arco, el loco hace a pesar de que está cagado de miedo, hace las weas. El loco constantemente se supera a sí mismo, aunque sea con pequeñas metas. Y después llegan a partes que tú decís como loco. Usopp partió como este charlatán que te vendía humo, y ahora el weón es bacán. O sea, no es que sigue, es como, oh, se ha convertido en protagonista shonen, sino que el loco ha avanzado. Sí. No es como partió. Yo le voy a adelantar el tiro, obviamente, sin spoilear todo lo que viene después, de que Usopp es mi personaje favorito de One Piece. Sí, a mí, ¿sí? Sí, a mí me encanta él. Es que todo lo que pasa después, bueno, en fin, pero mi personaje favorito. Bueno, en todo caso le estaba comentando, por ejemplo, hay gente que le gusta esa historia, tal vez no es la más emotiva, como comentó Nemu, pero hay gente que le gusta. Pero normalmente cuando me comentan como ese punto de inflexión donde dije, oh, esta historia es hermosa, los personajes me encantan, le quiero seguir leyendo, viendo el anime porque esta cuestión me atrapó, son normalmente o la historia de Sanji. La historia de Sanji y la cuestión del cocinero y toda esa cuestión igual te llega, obviamente, con piernas rojas, o supongo que se acuerdan, por supuesto, ¿cachai? Y toda esa cosa. O también es todo lo que pasa en Arlong, esa escena que estoy comentando yo, que viene un video que le pasa todo el tema de Nami, y Nami dice, me voy a la mierda, y Luffy le pone el sombrero y dije, te voy a ayudar, y voy a gritar, esa escena es clásica. Bacán. Sí, pues que es tan linda esa escena, porque ahí es cuando Nami es una persona que tuvo que lamentablemente estar sola toda su vida y tuvo que valérselas por sí misma para poder, y todo por otras personas. Sí, pues Arlong abusó cuando, de ella, básicamente, así como te... Abusó de ella y ella lo hacía pacallada, recibiendo el odio de todo el pueblo, porque en el fondo ella quería salvar al pueblo. Uh-huh. Ella tenía que tragarse toda la mierda que le tiraban, tenía que hacer todo sola, un trabajo horrible, solitario, pero que ella se las cargaba, se las mamaba, porque es como, es lo que tengo que hacer. Pero es esta weá de cuando uno ya no da más y quiere pedir ayuda, y ese momento de vulnerabilidad de Nami... Fue tan bacán porque era como... Ella es una persona que no ha confiado en absolutamente nadie en toda su vida, pero confía en Luffy. Claro. Es capaz además, de ser lo bonito esa parte es que ella lo sabía, solo que no lo hace porque no los quería meter en su tete. Si esa es la cuestión también. Porque en esa parte, yo hasta ese momento yo decía como, yo no entiendo todavía a Nami porque no me acordaba qué pasaba. Y ocurre esta cuestión de que los trata de alejar, probablemente, bueno, toma el mar, se roba el barco completo, se roba el merry-go completo para llegar a su casa, pero en el fondo son puras cuestiones que era como, yo sé que estos gallos van a poder hacerlo si yo me llevo el barco, y por otro lado era como, nunca como que, siempre trató de convertirse en este personaje malvado para que se alejaran de ella, porque no las quería, insisto, no creía que ellos pudieran de verdad pelear contra Arlong, no creía que quizás le pudieran ganar. Y decía, Arlong, estos pelmazos que aparecieron de repente. Porque Arlong, yo creo que hasta ese momento es el weón, bueno, quitando al weón que ataca al barco, sí, que le han comido al culiao y después ataca al barco, es uno de los pocos personajes que es así de malo. Arlong es demasiado malo, sí, lo encuentro. El grupo de los tritones. Hasta ese momento. Sí, pues, igual, sí, hasta ese momento, sí. Sí, pues, y lo peor es que la historia de Arlong no termina ahí. No, bueno, es que, insisto, que eso es demasiado. No, bueno, sin embargo, quería hacer todo este comentario porque esos son normalmente los dos momentos que la mayoría de la gente me comenta que son como esas escenas que dijeron, oh, bueno, esta weá me llegó caleta y quiero seguir viendo One Piece por eso. Y cachai que es efectivo de que esas dos escenas son la raja, son bacanes, weón. Pero igual son de cierta manera, si tú hayas visto mucho shonen, muchos monos chinos como yo, igual era... Estaba súper bien escrito, súper bien hecho, pero igual era algo de shonen, ¿cachai? Era algo que me podía esperar de una manera u otra. O sea, obviamente esto genera, por ejemplo, el tema de Nami genera la pelea con Arlong y es una weá así como muy bacán. Es una weá que me podía esperar de Goku, por ejemplo. O de Gon, por cierto, de Gon también me podía haber esperado lo mismo, ¿cachai? De Gon sí, pero yo de Goku no me imagino. Es que a mí me sorprende la cachativa de Luffy. Porque Luffy es el único que siempre creyó de manera, como ni siquiera escuchando la historia de Nami, era como, yo creo en ella, va a ser mi navegante y filo, y de hecho cuando llega ese momento en que la hermana de Nami les cuenta qué onda, él se va porque no lo necesita, está ese momento en que ella le dice que le va a pedir ayuda, pero también está esa parte cuando Luffy cacha lo de la pieza de los mapas y se la destruye entera. Como que cacha el tiro y dice como, no, era como, no vas a volver acá, yo sé lo que significa este lugar y lo voy a destruir porque no ella nunca va a tener que volver aquí, jamás. Sí. Y ese al agua a la raja. Es que eso es lo lindo de Luffy, él ayuda a la gente porque conecta con la gente, no por el poder del guión. Como, soy el elegido, voy a llegar a salvarlo todo. El loco simplemente dijo... Oye, esta buena me cae bien, después se dio cuenta que lo pasó con el pico y se enoja porque le hicieron daño a su amigo. Sí, quiero decir, igual un poco como defensa de lo que estaba diciendo, que Goku Chico creo que también lo hubiera hecho. Goku Chico particularmente. Pero quiero Sí, comentar vamos. Sí. que estas son las escenas que a la mayoría de la gente le marcan, pero igual son como unas cosas que me espero de un shonen, pero de un shonen bueno, ¿cachai? Pero quiero comentarle el momento donde, que a mí me sacó de onda, que fue el momento donde dije, Oda está haciendo algo especial con esto. Y es que te que va a parecer extraño tal vez lo que voy a comentar, pero es lo que siento yo con la serie. Para mí la wea que más me llegó y dije, oh, ¿qué está pasando acá? Fue lo de Zoro. Y les quiero comentar por qué, ¡Pero weón. es tan bacán! Lo que pasa es que Zoro, ¿ustedes se acuerdan? Pues tiene el pasado ese con Queenan. Y bueno, para la gente que no tienen que acordar seguro porque estaba hablando de spoiler, pero tenía este tema de que era esta chica que le ganaba todo y practicaba con Zoro y siempre le ganaba, decía, te he ganado 2000 veces. Practicaban y peleaban y peleaban y siempre le ganaban y su papá le ponía todas estas trancas porque era mujer. Y en ese momento yo dije, ya, puta, tal vez se viene algo dramático, ¿cachai? En el contexto de que algo va a pasar. Efectivamente, Queena se muere. Todos lo sabemos, ¿cachai? Pero quiero comentar el por qué me chocó tanto, weón. En ese entonces, siendo una persona que había visto mucho anime, en un shonen, yo me esperaba que la muerte de Queena fuera por una weá como de carácter heroico, slash shonenesco, weón. La mata a un malo de la serie y después solo quiere vengarse. La mata porque pelea contra unos tipos y no logra y salva el día y dice, te toca a ti hacer el resto solo y se muere. Se muere porque se encuentra con una situación complicada y hace un error y caga y chao y muere en una pelea. Pero resulta que Queena se muere porque se cae de una escalera y se muere, weón. Sea, Yo estoy segura que no era así en el sí, manga, pero no, bueno. no, no, es así, se cae de una Yo me escalera acuerdo y que se se muere. enfermaba. No, no, no, no, se cae de una escalera y se No, muere. esa ¿En es la serio? mamá. Creo que era la mamá usó eso. Sí. La Ah, ya. Queena se muere porque se cae de la escalera. Weón, yo cuando vi eso dije, weón, es como, es una weá que le puede pasar a cualquiera en la vida real, ¿cachai? Y weón, me llegó calera porque dije, se muere porque se cayó de la escalera. Y la vida es así, weón. Y se acabó. Y me acuerdo que cuando llega Zoro y la ve, y le tienen la cabeza tapada con una cuestión así Un blanca encima, con pañuelo. un pañuelo. Y dije, weón, no puede ser esta weá. La weá se muere porque se cae de la escalera. Y es que tengo que decir qué onda. Sí, weón, para mí me llegó caleta esa weá porque dije, esta weá es algo que te puede pasar en la vida real, weón. Yo estaba demasiado, demasiado acondicionado de que en un shonen iba a haber una muerte heroica de los personajes. O iba a haber una muerte como con una como significativa, así como voy a morir por esta causa y se muere. No, weón. La mina se muere porque se cayó de la escalera. Y eso es lo que le da tanta rabia, porque es que siento que ahí es peor todavía, porque cuando tienes estos finales heroicos, por último tienes esa oportunidad de mostrar como tu gran potencial o lo que pudo haber sido, superar tus límites, pero es como, no pasa nada, no existe, no pasa, no, nunca supimos cuál fuera el potencial de ella. Es una vida Esa es la cosa. frustrada. Y eso es lo que motiva a Zoro, porque al final esta persona que nunca pudo vencer, simplemente se muere, se va. Y ahí queda el weón con el trauma, con el arrepentimiento, y al final es como lo que le motivó al final. Y es una weá que lo tiene perseguido de por vida. Bueno, sin ir más lejos, también después se confunde con cierto personaje, pero hay que hablar de eso. Pero me llegó caleta, avance me animé. Igual lo hicieron un poquito más cuático todavía porque les muestran el funeral, weón. Es una weá así como muy que chucha, pero me agarró muy de sorpresa porque yo de verdad en un shonen me esperaba lo que le estaba comentando. Y no, se cae la escalera, cagó, solo queda traumado de por vida por la weá, por una persona que ni siquiera de hecho le pudo ganar. Y que él mismo le decía que a ella que estaba frustrada por el tema de su género, le decía, no, no, no, pero que están equivocados porque todo esto es voluntad, no es fuerza, weón. Y al final es un buen motivo que le da Zoro porque él queda con él como con esta traba de que nunca le va a poder ganar a Queena, y la única forma de como él demostrar como su fuerza, de como él se puso un estándar culiao imposible de ser el mejor espadachín del mundo, pero él, dale que dale, yo voy a ser el mejor espadachín del mundo y ahí tendré como un cierre. Ah, pero el tema es Y que este cierre es súper doloroso, porque junto con lo de Quina, que es una wea que le pasa en su vida y que no lo puede asimilar, literalmente no lo puede asimilar porque es un trauma que lo persigue de por vida. Después, bueno, viene la parte donde pelea con Dracul Mihawk en el Variety y le saca la concha de su madre. Po. Y ahí es cuando se solidifica su motivo. Porque ahí ella le agarró cariño a Luffy, quiere que él sea el rey de los piratas y se da cuenta, este weón que va a ser el rey de los piratas, que me tiene convencidísimo que me lo va a hacer, yo tengo que ser capaz de ser su mano derecha y no sirve que sea el segundo mejor. Tengo que ser el mejor. Es que a mí me gusta eso porque no es una wea como una derrota, sino que porque él también, la misma idea, no ha llegado a su potencial final y él lo sabe. Y es como bacán, además que Mihawk vio su potencial y le dice: ¿sabéis qué? Todavía tengo la oportunidad de superar esto. A mí me gusta mucho eso porque siempre está esta wea de que. Y lo digo como en la vida real, es que esto es muy lejos, está imposible ir a comprar y empezado a hacer la wea de lo que tú crees que es imposible, porque hay alguien que lo está haciendo, alguien que lo es y no lo has hecho, porque crees que es imposible y esa persona también partió muy de a poco, que algo que siempre le he valorado al Nico, al Kim Blue River, que siempre dice, pero si yo también fui Charter al principio, yo sé todo lo que cuesta. Igual también lo que me gusta de la pelea de mi hijo, que es que igual parte bien arrogante el Zoro. Sí, todas así. Sí, pues sí, cuando miraba a Luffy lo miraba así como, ¿quién es este weón? Así, pues, el mejor espadachín del mundo, ay, se le gana ahora, y yo soy terrible seco, terrible capo, aquí se cumple mi sueño, pero este weón lo pone en su lugar, lo pone en su lugar, le dice como, loco, te falta, y también es un poco revivir el trauma de Queena de que hay gente a la que no le puedo ganar todavía. Y definitivamente le despertó todo el trauma que tenía reprimido de Queena, de que está esta persona que le tengo que ganar para ser el mejor, y se da cuenta de esto. Queena fue esa persona para mí hace tantos años, me puse arrogante, pensé que me las podía todas, olvidé mis motivos, y de repente aparece mi hijo, te saca la chucha, te humilla, y después te das cuenta, bueno, me falta caleta. Te deja un tajo en el pecho... Y pues más encima, y él lo recibe así como, dame nomás, porque no hay nada más deshonorable que tener un tajo en la espalda. Sí, cuático. Yo quería comentarte que ese fue mi momento en que dije de que Oda estaba llevando esto un poquito más allá de lo que yo pensaba, que fue el tema de Queena. De verdad, para mí, si tuviera que escribir así como momentos top 10 hasta el día de hoy de One Piece, siempre me acuerdo lo de Queena, porque, weón, se cayó de la escalera, weón. Es muy cuático. Sí. Un trauma tan chico que después, igual, de todos los Mugiwara, Zoro es el más tonto. No solamente de que es el más tonto, sino también es el buen más simple. Y después empieza empieza a ser más y más cuático de ese tema, así. ¿Cuál es tu personaje favorito, Pau? Que escucharlo al toque. Hasta ahora, no por supuesto. Sé todavía. O sea, a mí siempre me ha gustado mucho Nico Robin, pero es como una wea muy... Es que no sé, porque es lo que me pasa, un ejemplo que lo he encontrado, pero es como lo que me pasa que hay un meme de Haikyuu, que te preguntan cuál es tu personaje favorito de Haikyuu, y lo que te muestran es una imagen que aparece cuando tienen los campeonatos, y aparecen todos los equipos, una wea así, y digo, no me pregunten esta wea, por favor, porque no puedo, porque tiene esta cuestión de que, en el anime existen tropos, todas estas cuestiones que tienen nombre, que te dicen qué tipo de personaje es. Pero los personajes de One Piece son tan imperfectos, y eso lo encuentro tan fascinante. Porque es lo que uno pasa como en la vida real con los amigos, que también somos personas, y a veces te burláis de alguien, pero en buena, por esa puta, ahí estáis de nuevo con tu obsesión, no sé, con la zanahoria, cualquier cuestión. Y yo lo encuentro fantástico porque no es una cuestión como que se da mucho anime, es que es porque es terrible cool o otra cuestión, sino que es como, a mí me gusta que sean huevones fuera de las peleas o fuera de lo esto, como que en lo cotidiano sean como que yo hasta aprecio que Sanji sea tan mujeriego en su cuestión, yo lo aprecio, porque era como, tiene todo este otro lado, que además tiene esta huevón que es huevón con esto, era como ya... Eso. Sí, ese tema de... Bueno, que lo mencionaste. Bueno, Sanji, obviamente un personaje extremadamente querido en el fandom de One Piece y todo. Y cuando yo estaba hablando de estos años, cuando la serie no era tan popular, la mayoría de mis amigas era como pelea, weón. Como que la mitad decía, no, así un guachito rico, y la otra decía, no, un degenerado culiao. Es como... A mí me encanta que lo hagan guachito rico y que lo hagan indeseable por eso. Porque además el weón no es como un one chart que como que se las trata como de jotear como con shady motives. Como que de verdad es como, eres precioso, te voy a hacer comida. Es como eso. El loco es no un caballero. Por eso... Dale, po. Pero eso me pasa como que en otras circunstancias, porque tú sabes, y los que escuchan el podcast saben, yo he tropeado series porque aparece este tipo de personaje mujeriego y lo encuentro repugnante porque la serie continúa bajo este tropo y se la cree y le funciona, que es como lo que pasa con Gosenso-sama. Uh-huh. Y Sanji no es así, al menos encuentro que todos en One Piece son todos sinceros, incluso Usopp en sus mentiras es sincero, son mentiras reales. Que también como que son mentiras que no le hacen daño a nadie porque todos saben que son mentiras y como que es como ya filo. Entonces me pasa eso, como que son complejos los personajes a pesar de que parezca sencillo en alguna medida. Yo creo que el tema que a mí me pasa con Nico Robin es por el tema de lo de la arqueología y todo, que es mucho más adelante, un personaje no aparece ahora en Romance Dawn. Nami como que nunca me entró del todo, pero no la puedo odiar porque la entiendo súper bien. Como que de hecho cuando ustedes hablaban de eso era como, es bacán porque ahora ella va a hacer algo que es para ella. Se va a ir por el mar a explorar para ella misma. Y va a ocupar esto que lo aprendió a la fuerza que antes le gustaba. Se convirtió como en la misma cosa que la atrapó con Arlong. Se convierte en lo que le da la libertad para poder seguir en la aventura. Uh-huh. Y así. Sí, tenía toda esa historia con Nojiko, ¿se acuerdan? La hermana mayor adoptiva que tenía... Sí, mira, igual a ti todavía te falta conocer más a fondo Robin para que termines de enamorarte de ella, porque en este momento tú solamente tenés la versión superficial de ella. Yo sí, todavía me han dicho que tengo mucho que aprender, saber de Nico Robin. Nico, que, sin decir mucho. Pero en fondo no se sabe nada, no hay backstory de Nico Robin. No, sí. En lo que yo voy, no. Donde yo voy, todavía no he llegado a eso. Yo sé que está, solo que no me ha tocado. Solamente... Solo tenía esta buena. No, dale. Tenía esta buena que vino a meterse al barco diciendo, hola Luffy, me salvaste, me voy contigo. Y ¿sí es verdad? Exacto. Yo lo que quiero decir nomás es que, sin spoiler, Nico Robin tiene fácil una de las escenas más emotivas de toda la serie para mucha gente. Fácil, sí, pero muy muy fácil, pero eso viene mucho después. No, pero todo la parte de Arlong, básicamente esa parte fue lo que atrapó a mucha gente, pero insisto, a mí lo de Zoro fue como cuático. Bueno, igual lo de la mamá adoptiva, ¿cómo se llamaba la mamá? Se llamaba como Belmer. Muy bien, sí. Belmer, que sí. Le pasaba todo esto, la mataban, weón, y toda esa cuestión era súper cuático. Creo que básicamente toda esa parte para mí va a ser un decir que se forman los lazos de los personajes. A mí personalmente me impactó mucho esto que estoy comentando, pero si usted, esa persona que está escuchando esto y le importa una raja los spoilers, están diciendo no, quiero escuchar para saber qué onda, esto no es nada, weón. Si después lo que pasa a futuro con la creación de los personajes, como Oda va agregando más y más cosas, puta, los vuelve... No son unidimensionales, como que tienen un montón de cosas que tú decís, ya, este personaje tiene esto, no, y esta weá, no, esto es como, este personaje tiene 10 temas, weón, ¿cachai? Como que se va sumando un montón de cosas y por eso es tan bacán, weón. Sí, pues, y a veces pasa que personajes que tú ya pensaste ya se desarrolló por completo, aparecen más weas y te agarra por sorpresa. Sí, yo creo que en el contexto de Límite, porque se nos está acabando el tiempo además... Tal vez como lo más que podríamos mencionar es que justo cuando termina como esta primera parte viene ese episodio que le gusta harto la Bau de la ballena. Ahí va a decir que lo que más me gusta es lo de la ballena y me gusta mucho el pequeño arco de Baradí. Yo lo disfruto demasiado porque encuentro muy cool todo lo que hacen, como los chefs que están ahí que hablan de esta cuestión de yo no tengo otro lugar que estar, este es el lugar para mí porque es un lugar para pura gente rara o pura gente como outcast social. Y también está toda esta historia de le voy a dar de comer a cualquier persona que pase hambre, que me pida comida porque yo sé lo que es morirse de hambre. ¿Te acordás lo de Pierna Roja? Sí, po. Se tuvo que comer, sí, po, comer su propia pierna, güey. Sí, po, te sí, dais cuenta de que es la experiencia que marcó a Sanji y que es el personaje más amable de toda la tripulación. El más generoso de todos, porque sabe lo que es sufrir. Y no va a hacerse el weón ni a hacerse el loco cuando ve a alguien sufriendo. Sí. Yo lo pienso y digo, ojalá esto no sea una experiencia de Oda que quiso replicar el manga. Espero que no, weón. Nanai pa' Oda. Espero que no. Porque me acuerdo que cuando nos juntamos con la Pau hace un poco, estaba hablando, no voy a decir que anime para no spoiler nada, pero estaba hablando de una serie que... Hay unas escenas que se juntan todas a comer porque el autor decía que no tenía... Tenía hambre y no tenía plata para comer, sí, weón. O como lo de Ampan Man, weón. ¿Te acuerdas, Pau? Muy levemente. ¿Tú conoces a Ampan Man, Nemo? ¿Perdón? Nemo, ¿tú conoces a Ampan Man? Sí. ¿Tú sabes por qué un pancito? No, ¿por qué? Porque el autor peleó en la Segunda Guerra, se estaba cagado de hambre y creó un personaje que le compartía la cabeza de su personaje para darle comer a los demás. Ay, no. Así de brígido. Así que ojalá, espero que Oda no haya replicado nada de eso, porque el tema de la miseria de varios personajes es muy, muy cuático. Y los principios de cada personaje vienen como de esas miserias y por eso lo hacen tan bacanes también. Pues yo pienso en esa weá de, por ejemplo, la comida hace que Sanji también como que también le ve las skills. Uso solo las piernas porque yo cocino, yo hago un servicio a la gente y no voy a manchar mis manos peleando y es como... Sí. Lo otro que quería hacer de pregunta, yo creo que ya estamos terminando ya por tiempo, lamentablemente, era que quería preguntarles cómo fue para ustedes también un poco el impacto del mundo de One Piece. Yo estaba haciendo este comentario de que Oda es muy bueno para construir mundos. Por ejemplo, a ti, Nemu, ¿te gusta el universo de One Piece en este momento cuando estabas viendo y diciendo que chucha esto? Sí, el universo, a medida que avanza la historia y agarra más cuerpo... Está muy bien construido porque es un mundo muy real. Las políticas de ese mundo son cosas que pasan acá. Sí, no es como el mundo divertido donde la gente se come frutas y tiene poderes, porque también hay muchos trasfondos políticos, struggles de poder, el status quo de que tenéis a la Marina, que son los supuestos buenos, pero en verdad son súper corruptos algunos. Puedo notar de que no eso es un malos. Tema que te gusta harto. Es que me gusta mucho okay, que... Milico bueno, es un eso. Ah, sí. Pero lo que voy con esto es que ese tema político de One Piece te gusta harto. Es que lo encuentro acá porque uno pensaba al principio, que goofy esta historia, qué chistosa, pero después te das cuenta como que no es una historia de blanco y negros. Hay muchos matices, muchos grises, porque ponte tú, tenís a los marinos que son corruptos, pero tenís a Kobe, que es un weón que quiere, que cree en esta imagen de los marinos que son buenos. Y cuando se va dando cuenta que no es tan así, el loco hace un esfuerzo implacable para sostener los valores que él cree en la Marina y como representar lo que él idealiza de ellos. Sí, es real un poquito eso. Bueno, por lo menos real desde la perspectiva de que mucha gente ha sacado esas conclusiones con One Piece. Yo solamente voy a decir esto, porque obviamente no quiero spoilear lo que viene después para la gente que está introduciéndose a la serie, porque insisto, hay gente que... conoce los programas que conversamos en Otaku No Shoso y le da lo mismo una mierda a los spoilers, pero quiero decir que en los últimos 8 años aproximadamente se ha vuelto muy común leer comentarios escritos en blogs, incluso en libros de cosas de anime, de gente que tiene esta lectura política de One Piece, un poco como contestataria, contracultural de Oda frente a temas políticos que resuenan actualmente. Y me acuerdo que por mucho tiempo, había mucha gente que decía, no, esa weá es mentira, lectura así como woke, la weá, la serie no tiene nada política, y una weá así, bla, bla, bla, con el tema pero... un poco como cuestiones de izquierda, pero bueno, pasó que hace unos años atrás salió una entrevista a Oda donde mostraban su estudio y estaban pasando por un lado y cacharon de que el weón tenía una foto enorme de Che Guevara en la casa y como que... Además, es mi hermana siempre dice que el arte es de base político. Sí, claro, sí. Por supuesto, yo lo comparto. Así que el decir que decir Eso de decir que, que la serie, que weá, te creís como que la serie es woke y la weá es como... Lo que quiero, comentario político. Sí, lo que quiero decir al respecto es que no estaba diciendo con esto que eso sea lo correcto, pero la serie sí se presta completamente para que lo leas así. Está completamente, te invita a leer cosas de carácter político. Sí, eso es cierto. Porque al final está esta weá del media literacy. No sé muy bien cuál es la traducción en el español. ¿Lo puedes decir de nuevo? Media literacy. Media literacy. Pero quizás esa cuestión de esos términos que se meten igual como tal como viene, así que no tiene traducción eso. No, pero esta cosa de que la gente, hay gente que no quiere, no se sienta a interpretar la obra, o pero cosas así como este tipo de obras no son superficiales, no es simplemente lo que ves. Sí, yo comparto, yo soy de esa opinión, aunque yo creo que eso es algo que ya se pavimenta realmente bien con que muchos capítulos después de esto, por supuesto. Sí, el loco... Es que yo creo que eso es lo bueno también, que sea de a poco. Sí, es de a poco, porque no es que sea como todo el tiempo 100% político o crítica a cierto tipo de gobiernos o prácticas, sino que es un reflejo también de la vida real. De lo que se vive, de hechos históricos o actuales, y es como cuando uno dice que la historia se repite. No sé, siento que ya se me está yendo un poco el cerebro porque ya estoy tratando de buscar palabras que ya no, pero está bien, estoy encontrando sinónimos. Mira, Nemo, yo te entiendo perfectamente. En el arte tú puedes tener cualquier lectura, y obviamente que tiene lecturas políticas One Piece, tiene eso. En la parte de Romance Dawn y toda esta parte de Arlong, no sé si tanto, pero tiene obviamente toda esta cosa que igual era interesante también, debo decirlo, que eso tal vez para cerrar ahora porque se nos está acabando el tiempo, pero de cierta manera también One Piece era interesante porque eran piratas, pues eran como una suerte de antihéroes al principio, desde tu perspectiva. ¿Cachai? Y ahí te habla de la historia de que no hay blancos y negros, porque lo primero que hace One Piece es decirte, en verdad los piratas son buenos, pero después te das cuenta, hay piratas buenos, hay piratas malos, hay marinos buenos y hay marinos malos. Exactamente, sí. No había blanco y negro al máximo en la serie. Era algo que de hecho se demostraba desde el principio, desde esta parte de la serie, la propia Nami, para empezar. ¿Cachai? Que te hacía dudar de lo que estaba pasando hasta que realmente te enteras que le ocurrió. Entonces, la serie tiene mucho de eso y es muy entretenido, está súper bien escrito, insisto, o sea, pucha, en realidad creo que para mucha gente todavía, yo pienso que no, pero es una cuestión personal, hay mucha gente que todavía para él su barrera es el dibujo. Yo lo lamento mucho porque yo encuentro que Oda es un excelente mangaka, dibuja extremadamente bien, ahora por sobre todo... Anime es feo, el anime es particularmente feo en esta primera parte. Mira, pero es porque es culpa de la Toei. Eso podríamos terminar para el podcast. Pau, tú dejaste claro desde que empezamos el episodio de que tú encontré este anime es feo. Me gustaría que comentaras un poco de eso. Yo creo que la única, como porque lo trato de justificar, porque también era como, bueno, esta cuestión se hizo famosa con esto. Porque conversábamos ese día que vino Hayama y tuvimos toda esta conversación, me había dado cuenta de que One Piece es un manga que no lo puedes leer sin poner atención, como que cada cuadro cuenta. Cuadro cuenta. Son chiquititos. De verdad, como que supongo que es por todo lo que quiere contar, que también usa los covers de los capítulos para contar otras historias que pasan en paralelo. De verdad es algo que tú te... Por eso digo, de verdad puede que me cure de mi incapacidad de leer libros hasta que puede... Con esto, porque... hasta el cuadro mínimo que parece que esos ocupan como... Porque hay algunos mangas que esos cuadros que son los dejan en blanco. No, pues este caballero no lo hace. Y es el manso dibujo. Entonces tengo esta cuestión que se nota que tiene un pacing para contar las cosas. De hecho, me pasa más adelante una pelea que tiene Zoro, que no voy a entrar en detalles, pero como que Zoro pasa por todo un viaje personal de cosas que va recordando durante la pelea, y en el anime queda muy simplificado. Que yo lo entiendo porque yo creo, y se dieron cuenta que el público de One Piece eran cabros chicos de repente. Aunque de repente ocurrieron cosas como bien heavy, como cuando Navi se da cuenta de lo que había pasado y se empieza como a apuñalar ella misma su brazo, y es como, conchero. Pau, acabo de tener un episodio de Makoto Chan y era una serie para cabros chicos. Sí, pues por eso. Pero Makoto-chan creo que como niño chico está bien. Porque cosas que como Makoto-chan yo no las entendería. Pero acá tiene violencia como automutilación, ni siquiera por los cigarrillos, porque ¿para qué estamos con weas si los niños y los papás fuman todo el rato? Me estáis weando que te hayas escandalizado por eso. Especialmente Japón. Y en esa época Sí. mis papás me soplaban el humo a la cara, Sí, weón. es Tú me verdad. decías, estáis puro llorando, estáis puro exagerando, pero el otro tipo de violencia yo lo encuentro que es como heavy porque muchas veces las series lo tratan de hacer por último sin sangre o que te den a entender que lo está haciendo, pero esta wea es gráfica, gráfica. Pero también encuentro que tiene un valor narrativo súper fuerte porque hasta ese momento Luffy en la historia nunca la había intervenido a Nami. Porque hasta ese momento estaban esperando que ella dijera que necesitaba ayuda. Es fuerte, sí, pero no es Hokuto no Ken, la weá. Digamos de que está en Ah, una no, cosa pero con. es que eso es diferente porque lo que hace Nami es una weá que tú sí la podrías hacer en una situación de frustración extrema. Sí, lo creo. Sí, pues. Sí, se le cae el mundo a Nami en ese Entonces, momento. sí, es que también es como puta, en verdad, sí, pues si me dijeron eso cuando tenía como 5 años, me la creí y era lo único que me quedaba para aferrarme, para creer que iba a poder arreglarlo todo. Porque en sí. algún momento tú creciendo te das cuenta de que no, pues esta weá con este weón que es un culiao, ¿cómo realmente va a resultar en que me va a cumplir esta cuestión? Y ella lo creyó hasta el final, pues. Sí, pues. Es que igual piensa que vivió toda su infancia con este weón, y si este weón dice yo nunca rompo mis promesas y la weona vio que este weón no rompía sus promesas, eso la motivó a seguir adelante. Efectivamente el culiao si no rompió su promesa, pero dejó que pasaran cosas indirectas. Igual de que no, sí rompió su promesa el culiao, mentiroso. No estáis puro weón, No, sí se lo hizo el hizo. weón. Sí, pum. Se hizo el Exacto. weón y él dijo, cuando tú descuentes la plata, te vendo la isla, pero de repente la buena no tenía la plata porque el loco dijo, ah, mira, esta buena está escondiendo plata acá. Y dijo, puta, no tenéis la plata, no te vendo la isla. Sí, yo igual también un poco se lo atribuyo al tema de producción. Ustedes cachan que los choren les pasa esta típica weá de que alcanzan al manga y dicen chucha, vamos a tener que inventar relleno, vamos a tener que hacer esta escena más corta, vamos a tener que hacer esta cuestión un poco más larga para explicar otra cosa específica. Entonces, ahí tú cachai, pues, ahí todo eso pasa en el director de anime, que siempre es un personaje muy importante en la producción de la serie. Y pucha, en el anime One Piece. Yo solamente voy a decir que mi mayor problema que tuve en esa época, y ahora me choca más todavía, es que, pucha, son la entrada de los 2000 y como que es Japón recién conociendo el anime digital, la paleta de colores de repente la encuentro como apagada y un poco derp, hay weas que no me gustan mucho en el tema digital de la serie, pero más allá de eso, bueno, esto es, weón. Después sería mucho Oh, peor. perdón, ahí está. Después sería Es más mucho, que mucho. agotado. Eso, no, yo. No, y además se nota la integración de las cosas, de los efectos especiales, que es lo que limita nuestro podcast de los otros años. Sí, por supuesto, sí. Esto es un cambio un poquito más radical con cosas que hemos hablado antes, entonces, sí. Sí. Para mí es. Va a cerrar un poco. Quería hacer esa la última pregunta, así como. Nemo, ¿momento favorito de esta parte de One Piece? Favorito. Ya, espérate, pongamos principio, digamos, hasta Nami o hasta Mira, dónde va la pauta. ¿sabías dónde te puedo decir? Digamos, con lo que hemos conversado, para mí un momento donde como que cierra este arco entero, entero, entero, entero, es cuando le sacan la foto a Luffy, bo, de la recompensa. ¿Hoy eso cuándo fue? Eh, Ah, eh, sí. eh, es cuando le ganan a Arlong y le sacan la foto y Mihawk y Chang se enteran po, y celebran así, dicen, miren, los cabros están creciendo. Puta, es que fue bacán el final de ese final. Fue tan redondito y tan bacán porque era el primer arco largo que hizo Oda. Y no sé, fue como tan satisfactorio y fue como, bueno, esto realmente es especial. Bacán, ¿te gusta esa parte? Sí, me gusta caleta porque era como que se sintió como que Oda logró un objetivo. Y de ahí en adelante simplemente fue como avión y empezó a dejar la cagada con todo lo que hacía. En el buen sentido. Sí, te gusta harto entonces, bacán. Pau, ¿momento favorito de esta parte? Creo que muchos de esos ya los narré. Uh-huh. Y sí, yo creo que es súper importante ese momento en que Nami se abre un poquito. Y creo que también como la introducción a Zoro a mí me pareció muy corta a comparación de los otros personajes. Uh-huh. Pero creo que fue súper memorable en la medida que en muy poco te cuentan de dónde va y qué clase de persona es. Y está una persona tan sencilla que no necesita más que eso. Que esa parte como, esta niña me trajo estos onigiri, se vieron al piso. Uh-huh. Y fue como, pero me los trajo, así que me los voy a comer igual porque tengo que decir por último que los probé. Y es como, bueno, es como, puede ser weón en otros puntos de vista, pero yo aprecio mucho que sean tan correctos consigo mismos, porque no se fallan ellos mismos. Y eso lo hace tan bacane. Y creo que por eso también es bueno que haya sido la primera persona que Luffy conoce y meta al crew. Pero también es muy importante que ninguno de ellos quiera ser un pirata también. Sí, pues, es cierto. Es verdad, pues. Pero Luffy es tan simpático, weón. Yo me acuerdo que cuando empezó One Piece en etcétera, uno de sus comerciales que mostraba era uno que salían todos los personajes representando y decían, yo no quiero ser pirata, aléjate de mí. Y cada persona que salía diciendo, no, yo no quiero ser pirata. Al final, efectivamente, al final terminan todos uniéndose a Luffy por su personalidad tan inolvidable. Bueno, para mí es lo de Queena. Como les digo, me sacó de onda y lo encuentro como algo tan palpable. Esa es la palabra exacta. Encuentro palpable, algo que te puede pasar en la vida real. Y lo encontré tan bacán de parte de Oda. Porque podría haberle dicho simplemente a los editores, así como, oye, pero esta weá es como, no sé, weón. Podría hacerlo un poco más, no sé. Y no, el weón dijo, no, lo voy a hacer así, weón. Se murió porque se cayó en la escalera. Chao. Y lo otro que me... Igual lo que usted ha sido wow fue cuando Pierna Roja se come su propia pierna. Es que era brígido, eso uno no pensaba que iba a llegar a ese punto. No, brígido, sí, ahí se muestra. A mí me emociona demasiado porque están en toda esa cuestión como, me estoy piteando tu barco, te voy a robar todas las weas, pero llega este cabro chico que dice que tiene el mismo sueño que yo y le cree que es el sueño de él y lo protege hasta el final por eso y dije, weón, Seth. Sefe, ojalá fuera mi papá, sí. También bacán mi papá, pero Sefe podría ser un gran figura paterna. O alguien como, ¿creen? Sí. Sí. Ahí quiero agregar que a mí me da mucha risa que Zoro también es como, a pesar de ser como el más sencillo y también muy bueno, también me siento que muchas veces es como la persona que está como, por favor, ponte una chaqueta, le limpia la espalda a alguien, como que era como, por favor, no hagan eso, a pesar de que él mismo es súper autodestructivo, pero sí, me acordé de eso. Bacán. Eso, ¿qué decir? Pues después, se pone más y más cuática. Quiero confesar una cosa antes de terminar el programa y leer los saludos y todo eso, que no quiero comentar mucho para la gente que no ha llegado hasta ese punto y está escuchando esta cuestión porque sí nomás, y nosotros quisimos hacer spoilers solamente del primer arco de One Piece, pero ¿sabéis qué, Pau? Tenemos otra coincidencia en la vida bien grande, weón. Yo por mucho tiempo también abandoné One Piece en la misma parte en Skype. Es que sabes que me di cuenta cuando, cada vez que alguien me pregunta que es común, es un lugar común donde la gente abandona One Piece. Es que muchón en 101 toda esa parte, perdón. Pacing del anime, pero es horrible. Yo lo abandoné en el manga, pero ahora que lo estoy en mi releída, me di cuenta que Skypiea es demasiado importante, no porque todo el mundo dice, no, es que después es muy importante, yo encuentro que por sí sola es muy importante, porque te empieza a mostrar algunos de los misterios del mundo, porque siempre me habían dicho, no, es que hay un gran misterio, etcétera, y era como, bueno, sí, hay una, ahí Nico Robin dice, hay mil años de la historia en que no sabemos qué chucha pasó. Y ahí como que uno empieza como a meterse ya por otras cosas, y luego, oh, ¿de verdad pasó eso? Y no saben por qué. Y esta cuestión de los poneglyphs se empieza a ir a la concha de tu madre. Dejémosla ahí, Mau. Y eso ocurre en Skypiea. Y yo decía como, yo lo dropeé un poco antes de eso. Y yo dije como, esta weá no es importante después, debería haber sido importante en el momento, pero era porque uno creía que la serie era como pelea, jaja. Yo lo abandoné porque se puso demasiado shonen 101. Como dije, pucha, Oda, no. Pero son weas de gusto, de lo que uno busca nomás. Uh-huh. En serie, sí, tremenda serie. Que decir, está en la parte final. Tal vez de acá a 3, 4 años más, efectivamente, One Piece haya terminado. Si no, después empieza One Piece GT, weón, One Piece Diamond, One Piece Super, no sé. Bueno, se viene el anime nuevo, eso sí, el remake, que seguro Yo que creo que no va a pasar eso. que seguro va a que... Es que ¿sabes lo que me pasa, Pau? Yo espero que no. Yo personalmente espero que no. Pero la plata realmente manda muy duro, weón. Entonces, no sé, espero que no. Yo creo que no, la verdad. Eso, yo creo que vamos a los saludos, ¿les parece? Vámonos, saluditos. Tengo primero en Twitter, tengo a Video Cookies que dice: saludos a todos. No sé si cuente, pero sería genial que mencionen el OVA del 98. Lo mencioné un poquito. Nada adicional. Sí, técnicamente cuenta como la primera etapa del anime. Sí, sí, es como una mini película, de cierta manera. A ver, bacán, yo también lo recomiendo. Oye, gracias, Video Cookies. Gracias por tu saludo. Después viene NKRA Photography, nuestro querido amigo. ¿Tú cachai? Pues, Pau. Sí, Que saluditos. estuvo acá diciendo: quisiera mandar un saludo a ti, Hayama, y a la Wi-Fi de Chile, que la quiero mucho. Ah, Ah, gracias. y dice: me sorprende que viera más de 1000 capítulos de la serie. Jajaja, ja, ja. No, la Pau no ha llegado a ese punto todavía. No, y no voy a ver la serie probablemente, voy a leer el manga nomás. Así que sí. Sí, está bien. Oye, saludo grande. Aguante. Después viene Sí, sí, Alex sí. Opaso, que dice: hola, cabro, intenté ver One Piece alrededor de unos 100 episodios al principio de los Sí. 2000, pero el estilo de dibujo me tira para atrás y nunca más lo retomé. Además, ya tengo un anime de más de 1000 episodios de cual ver que es Detective Conan. Ay, amigo, ahí ya... Ah, no, está bien, ya está bien, si Es ya está que... con eso, no. Oh. Y no se convence después de estas casi 4 horas No, está peludo, no, pero Exacto. para más encima, Detective Conan, holy fucking shit, weón. Esa weá sí no va a terminar nunca, weón. Es otra serie que supuestamente Aoyama dice: no, no, se ha avanzado caleta, si estaba en parte importante. Pero Mentira, si cuánto weón. habían pasado, 2 años en toda esa, menos de un año en toda esa hueá, Bueno, una han cuestión pasado dos así. años, celebrado Navidad 20 veces, weón. Sí, así son los weones, pero bueno, en Yo no fin. le creo. Igual grande Conan, pero holy shit, weón. Tengo el saludito de nuestro querido Seiscadito. ¡Qué grande! Yay. Yeah, dice: buena, cabro, soy un culiao mainstream. Me encanta One Piece y estoy al día con él. Caché la serie por una revista que trajo un amigo en el colegio como por el 2001. La imagen y la descripción me hizo pensar que era una serie penca y fea. ¿Veí? Ahí tenía uno. Al rato escuchaba que estaba piola. Ya tenía internet en la casa, por lo que buscábamos cosas de anime. Pero nada de One Piece, solo imágenes y con cueva alguna MV. Pero no podía ver la serie. Pasó un buen tiempo para eso. Lo primero que pude ver es el manga en blog gringo. Me moría por verla animada. Sinceramente, creo que recién vi la serie animada como tal por YouTube. Por YouTube. Ya veía otras cosas de anime, pero nunca encontré a alguien que me prestara CDs de One Piece. Creo que no lo pillé a alguien interesado por mi círculo porque simplemente le tiraban caca porque era fea. Sobre el arco de East Blue me gustó, pero me enganché recién con Arlong Park. Siendo franco, en esa época sentía que habían series mucho mejores como Naruto o Fullmetal Alchemist, que eran contemporáneas. Me enamoré realmente de la serie en Arabasta y lo demás es historia. Y los quiero mucho. Y felicidades por los 5 años de Otaku no Yoshi. Ay, gracias, se acordó. Sí, muchas grandes secaditos. Oye, grandes secados. Un grande. Siempre muy agradecido de escuchar sus saluditos. Y también tengo uno extenso de Jorge Villegas que dice: uf, ¿cómo olvidar esos años en que yo era el único weón que veía One Piece en mi grupo y trataba de convencer a la gente y a todos me decían que el dibujo era feo? Weón, mira, si ahí confirmándolo, weón. Si Sí. era así la cosa. O también el precursor de que de la excusa de que es muy larga. Los pocos que algo cachaban de la serie la descartaban porque habían visto la versión de Four Kids. Eso. Que no les gustaba y no los culpo porque esa versión es una bazofia de principio a fin. Pero nunca se animaban a ver la serie en japonés como debe ser. Ojalá Toei se hubiese avispado antes de traer la serie a Latinoamérica. Fuera de eso, yo enganché con la serie desde el primer capítulo. Me alegra ver que hoy en día tiene el reconocimiento que siempre mereció y ansío el día en que mi hijo tenga edad suficiente para comenzar a verla y acompañarlo en ese viaje. Ah. Y quién sabe, quizás para cuando quede él al día, aún no haya terminado One Piece. Pareciera que no, pareciera que realmente estamos en la recta final, así que Jorge, prepárate. Eso, muchas gracias Jorge. También tengo saluditos en Blue Sky, compadre, que lo agradezco mucho. Blue Sky. Sí, tengo a Laurita que dice: hola, dejo mi comentario. Aunque es fome, porque si bien siempre desde que tengo conciencia de la vida, el anime de One Piece ha estado ahí, siempre en mi vida, no he visto nada, pero nada de esta serie. Oh, no. Por lo que. Oh, es, wow. Pero por lo que es un episodio en que seguramente voy a aprender algo. Ah, ¿ves? La Laura va a escuchar el episodio para conocer One Piece. Y eso me encanta. Besos para ambos. Los quiero con un corazoncito. Ah, gracias. Muchas gracias, Laura. Qué bacán la buena onda de Laurita. Muchas gracias. Y eso es lo que tengo en mis redes sociales, Pau. Ya, vamos al Instagram. Vamos. ¿Puedo ir como cronológico, como de abajo hacia arriba? Adelante. Oh, sí, sí, parece. Entonces dice Juan Ramones 666. Comencé a ver One Piece hace más de 10 años. Fue un momento muy penca de mi vida. Literalmente la serie llegó para salvarme. Amo esta obra. Mis momentos favoritos del comienzo de la obra son el agradecimiento de Sanji a Seth. Sí. Y cuando una me pide ayuda. Dice, weón, esa escena es cine. Y remata con la caminata a Arlong Park sonando Overtaken de fondo. Épico. Aparte que sale como el perfil de todos como esperando, como que estaban esperando ese momento para poder hacer algo y era como, sí, es muy cool. Y dice, gracias de antemano por el capítulo y saludos. Saludos, muchas gracias por el saludito. Saluditos también. Está Tatakae Kairiki, sí. Uf, hoy hablaba sobre ponerme a ver One Piece y con su capítulo más ganas me dieron. Un abrazo enorme a ambos. ¡Oh, ya! Yeah. ¡Bacán! Gracias. Quizás ya empezó a verlo, quién sabe. Gracias, Don Tatakae. Sí, muchas gracias. Esto no sé. Aquí está. Empt Gecko, The American Whip, dice, el único episodio que no podrá romper el internet. ¿Qué significa eso? Cuando quedó la cagada en una parte en One Piece, estaban todos diciendo que si la serie había rompido. ¡Rompido, gacha! ¡Rompido ti! Rompió el internet, compadre. Rompió el internet. Ah, ya. Okay. Ya veo. Gracias. Salud. Dice 120101. Saludos. Dice, hola Pau y Hayama. Solo decir que es loco ver cómo One Piece superó la barrera generacional y pensar en todas las teorías de los fans en torno a la obra de los años solo hacen que aumente la leyenda. ¿Será el One Piece los amigos que hicimos en el camino? ¿Qué pasará con la Shonen Jump actual si One Piece termina? Tantas preguntas, muy pocas respuestas. Hasta luego. Hasta luego. Esa es una pregunta súper cuática. ¿Qué va a pasar con la Shonen Jump cuando termine One Piece? Bueno, si por eso tiró la talla de que la plata manda mucho, así que, uno. Sí. Es que conversamos con amigos que ahora los contratos de manga han cambiado mucho y a mí no me extrañaría que Oda va a hacer que termine cuando termine. Y el resto, si se fijan, son mangas que terminan, las series como que tienen otro enfoque, porque siento que hasta las teleseries coreanas cuando yo era chica eran de 400 episodios. Entonces ahora está funcionando de una manera muy diferente, así que yo creo que Shonen Jump se tiene que reinventar nomás. Sí, supongo. Y no, y con el tema eso de los fans y las teorías, la historia, bueno, ¿qué decir? Pues bueno, ahí te volví mega loco. Yo, Nemo no estoy metido en la pasta de los fanfics y esas weas, pero por tu salud mental. No, yo no soy del fan. Ya, por salud mental te recomiendo que mejor ya no. Ya, bacán. Saludos. Está Honey of Maple, dicen, hagan un resumen de One Piece. Saludos. Un resumen de One Piece. Mándale el video de Iñaki Godoy. Mire. Ay, estoy que pongo el audio acá para que lo escuchen todos. Agradezco mucho que nos quieran pedir una magna tarea, pero wow, eso sería un video como de 9 horas. Man. Decir no. De todas maneras, gracias. Espero que lo pase bien con el episodio. Sí. Muchas gracias. Está Soy el Opi, que dice, soy sobreviviente a la One Piece de 4Kids. ¿En serio, Opi? ¿En serio? No me lo esperaba de ti, pobre Opi. Pobrecito. Salud, Opi. No me extraña, la verdad, que lo diga de esa forma. Muchas gracias. Está Likari, dice, admito que para lo fanático que soy hoy, los primeros arcos de East Blue no me prendieron en su momento. El estilo casi cartoon me chocaba con el estilizado al que estaba acostumbrado. La versión de 4Kids que lleva la tele no ayudó a mantener mi interés y la dropié. Fueron los openings de los arcos siguientes los que me volvieron a la serie años después. Momentos a destacar, los backstories trágicos, la aparición de Mihawk y de Dragón. Nami pidiendo ayuda y Usopp cagándose a martillazos en Kyojin. Mi villano favorito de esta etapa fue Kuro. Ah, de hecho, muchos saludos a la waifu del Blue Pan, wow, y al rey del Kusoge, Hayama. Vamos, soy el rey del Kusoge, let's fucking go. Gracias. No hablamos mucho de Kuro. Yo debo decir que Likari, No, de hecho no. Pero toda el scheme de Kuro lo hace también terrible malvado. Cuando dice esa cuestión de en verdad los quiero matar para estar tranqui. Y Sí. fue como, oh, este culiao. Esa es la parte con Usopp, sí, no me acuerdo. Sí, pues. Quería decir que del Ikari, una de las primeras cosas de One Piece que yo conocí fueron por los cosplays del Ikari, porque Ikari ha hecho muchos cosplays de villanos de One Piece. Bacán. Ha hecho a Crocodile, ha hecho Kuro, por eso. Hizo a un samurái ciego, que creo que no es un malo particularmente, pero sí, muchos personajes de One Piece lo he conocido gracias a él, y que Yo. no sean como los canónicos, que es como los protagonistas. Ojalá me haya tocado hacer a Eso. Smoker que con cáncer se hacía ese cosplay, pues. Creo que no he visto a alguien que haya haga smoker acá, ¿Sabes qué? ¿Por qué? pero Es en que todo yo caso. creo que si lo intentáis, los eventos te huevean, pues, po, no sé. Es que pasa que hay maneras de hacer humo que sin humo, porque se hace con glicol, no se hace con humo, así que sí se puede. Eso, supongo. El weón se Pero pone a depende de la vapear. política, Leo. Vapear, sí. Vapear. Sí. Vapear. Vape. Pero eso. Muchas gracias. Grande Y eso porque, para que vean, sí, voy a promocionar a Licari porque hace cosplays de cosas súper inusuales y son súper creativas, eso. Está el Pegua por acá y dice, conocí a One Piece como en el 2004. Apareció en el tracker de Torrent donde bajaba todo y quedó guardada hasta el 2016, época en la que mi hijo empezó a jugar Dawn de PS2. 2006, Paulo, Y apareció los 2016. per Ay, perdón, 2006, perdón, sí. Y aparecían los personajes de One Piece y la serie se popularizó en Cartoon Network y mis amigos me comentaron la censura. Entonces empecé a ver la que tenía guardada y bueno, al quedarme sin anime seguí con el manga y 20 años después aún estamos acá pegados con el manga y viéndola en con la familia en Netflix. La tengo que ver doblada, eso sí, porque ahora por problemas visuales de la Ah, familia. bueno. No, pero ahí comentaron de que el doblaje era piola, así que bacán. Sí, está aprobado por Nemu, así que yo creo. De hecho, me Yay. lo mostró y está bueno, está chistoso además. Bacán. El Luffy yucateco. Está Kote Kaiser, que dice, como dibujante siempre se me han hecho muy atractivos los diseños de personajes poco comunes para su época. Estoy muy de acuerdo. Sí, él Sí. haría. Ewan hizo Eso. lo que quiso. Esos son los saludos que tenemos. Obviamente, como era One Piece, iba a llegar Sí. alto. Está bien. Lo agradecemos mucho, yo Así y es. la Pau. Bueno, ¿qué decir? Pues, nuevamente, Nemo, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar el día de hoy en Otaku News. No, gracias por invitarme. Y yo no tengo el don de la palabra ni de cómo explayarme bien, pero me encanta hablar de One Piece y ojalá que la pasión que siento por esta serie se haya transmitido de alguna forma. Está súper bien, ¿eh? No hay nada, ni un Ay, problema. no sé, yo no sé hablar. No, si lo hiciste bien, Mira, la precisamente. condición que tenemos para. No quiero decir que la condición que tenemos para los invitados es que les gusta mucho nomás. No, no hay ninguna otra No, condición y mira, eso es nosotros nos suficiente, creo entretenemos mucho hablando de los spoilers, de la historia, de la producción. Hay una historia de producción que son loquísimas que le hemos pasado la raja escuchando al respecto acá en el programa. yo. Pero siempre ha sido muy prioridad para nosotros la experiencia de las personas. Es lo que más nos llama la atención porque viene a confirmar el amor de los monos chinos en Chile. Y tú lo hiciste súper bien. Era una persona fanática que lo demostró y se nota que les tienen mucho cariño. Te expresaste muy bien con el contexto de que Oda está haciendo esto con amor. Lo encontré muy bacán lo que dijiste, así que está bien. Ay, Súper gracias. bien. No No sé si quieres aprovechar y mandar algún saludo o algo así. Saludos para, no sé, mis amiguitos que todas las semanas comentamos los capítulos de One Piece. Y también para mis amigas con las que jugamos cartas de One Piece. Y no sé, One Piece es bacán. Un saludo para todo el Nakama que está escuchando. Salió los Nakama. Sí. Salió los Nakama. Muy bien. Pau, quiero decirte algo. Siendo las 1:40 de la mañana, un 14:02 del 2025, te quiero decir felicidades, quinto aniversario, Otaku no Shows. ¡Oh! ¡Feliz aniversario, Feyama! ¡Cinco Yeah, 5 años años! grabando el podcast. ¿Qué tal? ¿Y feliz San Valentín también? Sí, eso fue una coincidencia chistosa que Hoy lo comentamos siempre, en su siempre. momento. De hecho, sí, de hecho, siempre es como en San Valentín. ¿Qué decir? Es muy hermoso y todo, pero me voy a guardar todas las palabras porque el próximo episodio de Otaku Nechoso vuelve a la tradición que tuvimos hace un tiempo atrás, que la saltamos el año pasado, pero este año está perfecto para volver a hacerlo. Señoras y señores, tenemos nuestro programa para celebrar los 5 años de Otaku Noticioso, donde yo y la Pau comentaremos algunas cosillas extra sobre los episodios que grabamos esta temporada. También comentaremos un poco sobre los más escuchados, los menos escuchados, los episodios favoritos de la gente, porque no vamos a detallar mucho ahora, pero habrá concurso, ¿no es cierto, Pau? Así es que yo no sé cómo hacerlo de la imagen promocional, pero Gambari más. Algo haremos. Eso, muchísimas gracias por escucharnos, gente. Besitos a todos. Besitos. Besitos. Chau, chau. Bye, bye.